todos los días, de lunes a viernes, las aventuras de Dragon Ball. ¡Qué suerte, estoy vivo! ¡Ay, monstruo tramposo! Con esta espera cumpliré todos mis deseos. No, señor. Esa es una verdadera esfera del dragón, pero no sirve para nada si no tiene las demás esferas. ¡Sí, Dragon Ball! Ahora, de lunes a viernes, a las 7 de la tarde. Megavisión, mucho que ver. Al fin, loco, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de... Uy, está peor que antes, perdón. Bueno, ahí lo tienen, ahí sí que sí, señores y señores. Otaku no Shoso, aplausos. Sí, en uno de los parones más largos que hemos tenido para grabar, pero muy chistoso porque podcasts normales de gente normal hacen parones de 6 meses y graba, y nosotros nos urgimos porque no hemos grabado hace un mes. No importa, acá estamos nuevamente. Sí, un mes. Sí, fue un septiembre loco, de muchos sentidos. Y usted lo sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque la que anda con la brújula para buscar la esfera en este maravilloso programa, la Pau. Sí, me gusta esa imagen ya. Eso, ¿cómo está ahí? Estuve tratando de terminar el Persona 5, pero como soy muy manca, llevo como 120 horas de juego. Eso. Pero eso no es tan raro ese juego, así que no te preocupes. Ya. Yeah. Bueno. De hecho, he jugado harto. Has jugado harto. Sí, jugué 3 días seguidos. Está bien, me parece. ¿Te preparaba este episodio, Pau? No lo sé. No sé si uno está preparado para este episodio. Estoy preparada. ¿Sabes por qué estoy preparada? Yeah. ¿Por qué? Porque vives en Chile. No necesitas más que eso. ¿No necesitas más que eso? Bueno, usted ya lo sabe, usted ya lo leyó. Y sí, tengo claro de que efectivamente, porque me lo comentaron muchas veces, no solamente en Twitter, sino también cuando hacía transmisiones, cuando hacía otras cosas, que cuando iba a llegar este día, era así como, ya, hoja de llamas, bonitos son monos chinos y todo, pero ya, pues, ¿cuándo? Porque, señoras y señores, vamos a hablar de... Puta, ¿qué decir? Pum. Básicamente el mono chino más famoso de la historia de Latinoamérica. Bueno. Llegó ese momento de una serie que han pasado ya las décadas. Acá en Latinoamérica, particularmente no en Japón, vamos camino a las 3 décadas en un futuro no tan lejano. Van a pestañear y van a pasar 3 décadas, acuérdense de mí. Y sigue tan vigente y tan gigante como el primer día. Es un mono chino que no ha bajado nada. Su popularidad está más loco que nunca. Mucha gente va a recordar incluso lo que pasó en México un tiempo atrás cuando proyectaron los capítulos de Super en pantalla gigante, plaza, y que incluso hasta la Toilet llegó a demandar, importó un pico porque somos Latinoamérica. Señoras y señores, el día de hoy llegó el capítulo tan crucioso de Dragon Ball, éjale. Y tengo que hacer claro, usted ya lo tiene clarísimo en todo caso, porque salió escrito, lo escribí y lo destaqué al máximo en redes sociales y en el blog. Este capítulo es de Dragon Ball. Dragon Ball, el Goku, el chico, que si tú vas a la universidad acá en Chile, tú, ¿por qué chico? ¿Por qué chico? ¿Por qué chico? ¿Por qué chico? Vamos a hablar del Goku chico, hermano. Y uh-huh. Es obvio, porque lo teníamos prometido hace más de un año, ya a esta altura ya se me olvidó, cuando fue esa vez que grabamos el episodio de los Tokidoji, pero nosotros tenemos un invitado estrella, que no, se va a repetir en varios episodios, porque sí, usted tiene claro que al igual que como lo hicimos con Sailor Moon, es una serie tan importante y tan gigante para Chile y tan querida por todos nosotros que no va a ser el único episodio que va a tener de la franquicia. Es obvio que a futuro va a volver a Dragon Ball Z y todas esas tonteras, y vamos a hacer todos los esfuerzos para tener a quien es una persona que yo considero un experto en Dragon Ball. Y él va a decir, le estoy poniendo color. No, amigo, es un experto porque tiene un libro. O sea, él lo puede demostrar de manera... bacana, así, culta, firma y elegante, como decía Benny, aquí con el libro en la mano. Señoras y señores, estamos con Daniel Madrid, un aplauso. Muchas gracias por la presentación, un poco grande, creo que me quedó el pucho un poco grande, Pero contento, pues, contento de hablar de Dragon Ball, un capítulo bastante esperado y siempre es una alegría hablar de Goku y sobre todo de Goku chico, que también yo le guardo harto cariño y ya adelanto que es mi fragmento favorito del anime, así que súper agradecido de la invitación. Sí, pues. Y algunos ya, como dijo Hayama, los oyentes más asiduos, yo tuve una pequeña participación en el capítulo de Urotsuki Doji, pero para los que no sepan, yo conozco a Kayama hace años, él me ayudó cuando estaba estudiando periodismo en un proyecto que se llama Chile Game, que si tiene ganas de verlo lo puede encontrar en YouTube. Yay. Sí. Bueno, yo se lo comenté en el episodio de Urotsuki Doji y lo vuelvo a repetir, yo, usted sabe, amigo, lo admiro harto, lo encuentro un tipo choro, un tipo muy bacán con todas las cosas que hace. Ojalá tuviera las ganas de vivir que tiene usted, amigo, para hacer todas estas cosas, porque yo lo miro y leo todas las cosas y veo sus cosas y digo, wow, compadre, porque pucha que hay que tener agallas y ganas para escribir un libro de más de 400 páginas sobre Dragon Ball, que bueno, nosotros lo comentamos en el capítulo 12 que doy y lo voy a volver a repetir. Daniel escribió Vamos a buscar el camino de Goku en Chile, ¿no es cierto, amigo? Así es. Si hay gente que no ha escuchado ese episodio, por favor, cuéntenos de qué se trata. Es un libro que ya va a cumplir 2 años ya, va en su tercera edición, y como su título lo dice, es el camino que ha tenido Goku en Chile desde que llegó, de hecho también desde un poquito antes del arribo oficial, por así decirlo, hasta el año 2020. Eso comprende la transmisión en telecable, en la televisión abierta, colecciones con álbumes, promociones. Por ejemplo, los conciertos que se dieron hace un par de años atrás con músicos en escenario y con orquesta, las películas que han dado, conversaciones también con gente que influyó en que Dragon Ball se diera aquí en Chile, con gente etcétera, con fanáticos. Es un recorrido que comprende más de 20 años con el paso de Dragon Ball en Chile. Tiene hasta anécdotas políticas que me encantan, ¿cierto? Personajes de la UDI ahí involucrados, muy hermoso todo. ¿Qué? Me encanta. Claro, sí, hay algunos guiños relacionados al anime en general, más allá de Dragon Ball, que de alguna forma también repercutieron a cómo se percibió Dragon Ball en los primeros años. Ya, si quieren saber un poquito más, podrían escuchar el capítulo de Urotsuki Doji, que ahí se profundiza un poquito más. Sí, pues nosotros invitamos en ese episodio a Daniel, porque a pesar de que su libro no se trata de Urotsuki Doji, le repercutió por todo el tema de la piratería y toda la controversia que ocurrió con esa película, que si le interesa, puede escuchar en ese episodio, que es buenísimo, que tuvimos con Castete también, con Isamito, le mandamos saludos, lo pasamos súper bien, así que es un gustazo tenerte nuevamente, Daniel. Agradezco nuevamente la invitación, así que muy contento para ya comenzar a hablar de Dragon Ball. Yeah. Y además, de invitado, tenemos un segundo invitado que vamos a hacer un poco como esta fórmula que realizamos en los capítulos de Sailor Moon, que vamos a estar cambiando de invitado a invitado, pero Daniel es el invitado estrella. Y el día de hoy tenemos una persona que nos ha acompañado también hartas veces en el programa, ha sido un panelista en varias oportunidades. De hecho, tengo que decir que tal vez no lo sabe, pero el señor Ned ha estado en varios de los capítulos más escuchados del programa. Curiosamente. Oh, sí, y aquí lo tienen, señores y señores, nuevamente, el señor Ned. Yo pensé que iba a decir así, después de la presentación de Daniel, así como escritor y todo, y el señor Ned. Y sí, estamos con el increíble escritor y maravilloso profesional, y el señor Ned. Bueno, agradecido nuevamente, ustedes saben que me encanta hablar de estas basuras que le gusta a todo el mundo, weón. Y de una serie súper importante, así que cuando me lo ofreciste yo dije, ahí voy. Sí, de hecho tengo que decir que el señor Ned se sacrificó porque yo sé que el día de hoy, estos sábados, está haciendo su maravilloso programa de Twitch, problemas técnicos, pero el señor Ned decidió darle tiempecito al podcast, así que besitos, amigos. Agradecido. No, de nada, pero ¿sabes por qué lo hice? Porque yo sé que Dragon Ball es una parte importante de, no voy a decir como mucha gente, voy a decir de una generación, güey. Así que es importante hablar de Dragon Ball, creo yo. Sí, sí, una serie que yo estaba comentando, es probablemente la serie más importante que ha pasado de monos chinos en Latinoamérica. Algunas personas le van a volver el estómago, salen los fanboys de los Caballeros Zodiacos, bla, bla, bla, los de Robotech, bla, bla, bla. Incluso tuvimos esa discusión de que tal vez en un público muy, muy, muy chico haya gente que considere que hasta Pokémon es uno de los monos chinos más importantes. Pero ¿saben qué pasa, amigo? Que muchas de estas cosas o tienen una fanaticada gigante que todavía es súper movida y todo muy bacán. Por ejemplo, a mí la de Macro Robotech me emociona, weón, porque han pasado casi 40 años y los caros siguen ahí haciendo eventos. Hace poco hicieron un evento gigante del tema de Robotech, hace muy poco acá en Santiago, entonces como que todo sigue siendo bacán. Pero Dragon Ball es algo que una vez Juan Daniel comentó en el episodio de los Sakiroi, que tal vez sea uno de esos pocos monos chinos que a esta altura traspasó la propia barrera del mono chino. Es una serie que sí, se transformó como en esta cosa ya como... ¿Cómo describirlo? Ya ni siquiera usar el término monito, es como una cuestión folclórica latinoamericana. Yo creo que como la manera mayor para ponerlo es cuando la gente dice como, ah, estás viendo o es un Goku o es una Sailor Moon. El Goku, eso. Hermano, los Goku, qué clásico eso. Sí. Muy un Goku, una Sailor Moon, una MUN. Tú supongo que tú te unes a estas palabras, pues, Pau. Sí, es como... O sea, yo tenía esta discusión de otra forma, que, bueno, ustedes cachan a Vladimir Barnechea, que estaba en algunos capítulos también. Estuvo en el que de Vlad Lane, escribió, ¿no? Este sí, de Lane, y también estuvo en otro. No. ¿Cuál era? No, estuvo en ese, ¿no? No lo logramos, parece. Uh-huh. No me acuerdo. Bueno, pero el Vladi estuvo en uno de los capítulos, y el Vladi es autor de un libro... que también es uno de los que estuvimos que dimos de premio, que es Neo Tokyo, que es, sí, que este libro que habla sobre el anime en Chile, pero como fenómeno social. Y nosotros siempre hemos tenido esta discusión de cómo la generación mucho anterior a la nuestra no entiende el anime como parte de la cultura popular para la generación de los 90 y 80, o late 80. Entonces, ya que exista como texto o que sea como una cuestión que es entendida por todo el mundo, yo creo que es súper importante, como a nivel generacional. O sea, lo que pasa es que llegamos a un punto en donde los monos chinos ya no es esta cosa como curiosa, particular, exótica, asiática, incluso a ratos subversiva que hemos tanto hablado acá, sino que ya es parte de hacer dos clics en internet y te metís nomás y chao. Y claro, que tal vez los 80, por ejemplo, era esta famosa talla de los monos chinos, como le decíamos siempre, y no habían tal vez libros al respecto o investigaciones super cuádricas. Tal vez si había algún loco que hizo una tesis sobre Robotech en la U de los 80, bienvenido sea, besitos para usted. Pero en general, claro, como que está toda esta idea de los monitos, esta hueá burda y chacha. Pero ya esta es una generación donde ya está mucho más metido adentro, y Dragon Ball ya es como... Goku es como... Puta... Está ahí arriba en el cielo diciendo ¡Os! ¡Hola Goku! A todo el mundo ahí saludando mientras todo le dice ¡Oh! Alabándolo ahí. Porque de verdad que Dragon Ball no tiene comparativa en Latinoamérica. Y hay gente que incluso... Creo que una pura vez, tuve esta discusión con una persona más joven que decía, no, si Dragon Ball puede ser, pero él considera que nada de lo que podía haber pasado antes se compara con las, no sé, 200, 300 millones de personas que vieron, no sé, Attack on Titan, por ejemplo. Y ese tipo de weá. Pero es que tiene que entender que la gente que llegó a ver Attack on Titan es porque hubo un entry level, por ponerlo. Que era una tipo de discusión que teníamos con otro tipo de media, que es, por ejemplo, no sé, como, ya está una cuestión como nada que ver, pero, por ejemplo, típico que el lenguaje no te gusta leer y qué sé yo, y bien, te gusta o no te guste Harry Potter, como que nosotros siempre decimos, es como la entrada a leer, simplemente, no importa qué sea, pero es la entrada a leer. Yo creo que Dragon Ball es la entrada al anime en tu vida diaria, porque hay gente que simplemente no ve nada, como que ya está el prejuicio echado, pero aunque tenga el prejuicio, vieron Dragon Ball y yo creo que volverían a ver Dragon Ball. Sí. Como más allá de la edad que tengan. Sí, que digamos de que como estaba haciendo esta introducción, una serie que sigue vigente, que la gente todavía la disfruta, sí, y se vuelve loca y todavía sigue conversando y comentando teorías y sus personajes favoritos y episodios favoritos. Entonces, claro, como que esa conversación sigue con la misma intensidad de hace 30 años atrás. Eso es lo bacán. Sí, además es algo que tu mamá lo cacha, por ejemplo. Pero Attack on Titan, ¿qué hace tu mamá? Mi abuela cacha al Goku. Sí, entonces... importante. Los abuelos cachan a los Goku y a la Sailor Moon, pero ¿qué hace la abuela del Attack on Titan y del Eren? Una vez leí, chistosamente, que creo que lo comparto, que Dragon Ball a estas alturas como el consciente colectivo del anime en Latinoinoamérica son como los Looney Tunes del mono chino, güey. Probablemente. Es como esta cuestión de que ya todo el mundo cacha al Goku, incluso aunque no hayas visto un episodio. Yo he conocido gente de mi edad que no ha visto Dragon Ball, son como dos, tres pelagatos, pero a pesar de que no la vieron, por X motivo, incluso, bueno, esto lo he conversado mil veces en el programa, incluso a un par de conocidos que no la vieron porque los papás no se lo permitieron, pues, si esa hueá ocurría. Sí, es satánico, muy violento. Que lo voy a conversar, de hecho, pero él sabe quién es Goku, en el cacha, los personajes, lo mínimo, sabe un poco de qué se trata. Entonces ocurre mucho eso, es una serie que ya es parte de la cultura nacional, weón, y pasa en Argentina, pasa en Perú, pasa en México, weón, en México es religión igual que acá, entonces Latinoamérica como fanatismo de algo particular que ve la tele le debe mucho a Dragon Ball, demasiado, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ¿para qué vamos con tanto rodeo? Yo quiero hacer un pequeño comentario para empezar la conversación el día de hoy como la gente. Yo acá, cada vez que hacemos un episodio de Otaku no Shoso, yo y la Pau nos dedicamos a hacer todas estas introducciones de cómo la conocimos, bla, bla, bla. Y efectivamente lo vamos a hacer el día de hoy, como siempre, pero quiero decir que Dragon Ball es algo tan metido en la cultura, como se estamos comentando, tan en la idiosincrasia nacional, loco. La verdad, yo creo que va a ser un episodio que nos vamos a dar el lujo de hablar del tema sin tapujo alguno desde este instante. A lo que voy con eso, sí, es que, pucha, mira, si usted es efectivamente de esa persona que lo veo bien difícil, la verdad, pero si usted es esa persona, que lo respetamos mucho, que está escuchando este episodio porque dijo, ah, estos tipos de seguro les gusta mucho y yo nunca la he visto y me gustaría cachar el fenómeno, bienvenido sea, amigo. Pero yo voy a introducir de esta manera. Yo entré a Dragon Ball, es más spoileado que la concha de su madre. Así que créame que es parte de la experiencia. Entonces, lo que quiero decir es que el día de hoy vamos al tiro a tirarnos con spoiler, al toque. Va a ser muy difícil hablar de la serie sin spoiler, especialmente porque yo fui de esa gente que tuvo el cuidazo de vivir todo el preámbulo de la serie antes que la dieran acá en la TV abierta. Entonces me es imposible hablar de la serie sin spoilers, imposible. Yo otra vez. Sí, no, esta va a ser algo que para mí es demasiado extremo en ese sentido, así que quería hacer ese disclaimer. Yeah. Uh-huh. Pero bueno, empecemos con Danielito, obviamente que queremos saber y que a mí me interesa mucho, compadre. Daniel, por favor, cuéntanos cómo conociste Dragon Ball. Hace como un recuerdo consciente, yo recuerdo que un primo pintó en una hoja de blog a Goku. Yo no sabía quién era Goku y después me di cuenta que lo había copiado de una publicidad que estaba atrás del manga, de uno de los mangas de Street Fighter, editado por Glenat. Esto fue el año 96. Pero después yo recordé, asociando tiempo después, que ya había visto a Goku y a Gohan, porque estaban en la portada de la revista Club Nintendo de marzo del año 96. Yes. Pero eso ya lo asocié mucho después. Yo no sabía de qué se trataba esto, y le pregunté a mi primo, y él me decía, en ese entonces no se hablaba muy bien inglés ni nada, y no, Dragon Ball Z, me decían, Dragon Ball Z, sí, Dragon Ball Z, y me contó un poquito de qué se trataba. Mi primo era es mayor que yo. Yo en ese entonces, año 96, tenía 8 años, yo ahora tengo 34, entonces era un niño. Uh-huh. Y esto fue poquito antes de que la dieran en Megavisión, pero ya tenía una idea más o menos general de quién era Goku, que era un dibujo japonés, en ese momento se le decía la japo-animación, no se le decía anime, ni manga, japo-animación, y luego de eso mi primo llegó con un sticker de la película El Camino hacia el Más Fuerte, que es esta cuarta película de Dragon Ball, pero ya con la estética de Dragon Ball GT. Entonces, yo no entendía mucho porque Goku era grande, pero después era chico, no, es que esta película es más nueva, y no tenía mucho antecedente. Pero ya la conocía de esta forma, y cuando en Megavisión anunciaron que le iban a dar, yo estaba consciente de que la serie existía. Así que desde el primer capítulo yo enganché. Pero más allá de esto, de haberlo visto en la revista Club Nintendo, de este dibujo que hizo mi primo y de este sticker, yo no sabía mucho más. Yo sabía que de vez en cuando, en Maldita Sea, programa al que yo no podía acceder porque era muy chico y no me dejaban verlo, pero mi primo sí lo veía, yo sabía que ahí mostraban un poco de Dragon Ball Z, como le decía mi primo. Pero no sabía mucho de qué iba la historia. Así que con este enganche, porque me parecía llamativa la imagen, vi la serie apenas llegó y yo la comencé a ver desde el primer episodio. Esto fue en abril del año 97. Pero ese fue más o menos mi encuentro. O sea, algo más bien vago el año 96 para ya entrar de lleno el primer semestre del año 97. Y ya de ahí en adelante, el resto de historia. O sea, podríamos decir que entraste a Dragon Ball apenas empezó en la tele, pero tenía ahí una vaga idea que viene relacionada al hecho de que no fue esa sorpresa, porque no fue esa cuestión que como que prendiste un día la tele y dije, ah, ¿qué es esto? No, algo cachado. Claro, sí, sabía quién era Goku, pero no sabía de qué se trataba la historia, sabía que era chico, pero que después era grande, sabía que estaba la revista Club Nintendo, aunque eso lo asocié después, porque si bien en la portada clarito dice Dragon Ball, estaban en estado de Super Saiyajin, y yo no los asocié de inmediato. De hecho, yo no coleccionaba la revista, pero sí el hermano mayor de un compañero. Entonces después dije, oye, pero esto yo lo había visto, es de lo mismo, y no lo había asociado. Y ahí no paró nunca, vos. No, pues ahí no paró nunca, pero en ese entonces también yo no tuve la suerte de tener el acceso, por ejemplo, a ciertos episodios de Maldita Sea, porque la gente tiene la idea de que Maldita Sea era un programa de anime, que era un programa de videojuego, no. Pero era un programa de clase B, y de vez en cuando habían ciertos especiales, y ya cuando Talfate comienza a mostrar de Dragon Ball, después hacían concursos, y cuando mostraban los dibujos, ahí como que de alguna forma también le hacían propaganda a la serie, pero no, yo era muy chico, entonces ya con esta idea más o menos vaga, yo ingresé a Dragon Ball, pero con este conocimiento previo que quizás mis compañeros de curso no tenían, pero por supuesto que mi primo sabía de qué se trataba, conocí un poco más, y la gente que en ese entonces ya era adolescente, porque yo era un niño, pero los que eran adolescentes, y tenían acceso a estas pinceladas, porque incluso ya llegaban revistas de videojuegos españolas, o los cómics argentinos, también por detrás tenían publicidad de tiendas de manga y anime de la Argentina, tenían un mayor conocimiento de Dragon Ball y de otro anime que estaba aflorando en ese entonces, sobre todo muy de la mano con Sailor Moon y con los Caballeros del Zodíaco, pero yo era muy niño, pero de alguna forma este antecedente previo me sirvió para ya tener una base y entrar de lleno con Dragon Ball. ¿Por qué crees que te enganchó tanto? ¿Por qué llegó a este punto de tu vida que estamos acá, amigo? Es curioso porque la ilustración, para quien quiera hacerse una idea, es de la portada de una enciclopedia, por así decirlo, que es la biblioteca del Doctor Vértigo, Manga Visión. Sí, Manga Visión, una enciclopedia, una enciclopedia española sobre manga y anime. Me llamó mucho la atención el diseño, los pelos me llamaron la atención, el peinado de Goku. Y el hecho de que a mi primo le gustara mucho también me llamó la atención, porque también cuando uno es más chico, tiene un modelo a seguir, encuentra bacán lo que consume quizás tu entorno más cercano y más un poquito mayor, la música que consume, los gustos, las películas. Entonces por ahí un poquito yo creo que se asomó mi interés, pero ya a nivel visual me llamó mucho la atención. Yo estaba acostumbrado a ver caricaturas estadounidenses que eran más bien autoconcluyentes, autoconclusivas cada episodio. A mí no me dejaban ver Los Caballeros del Zodíaco. Entonces mi acercamiento con la animación japonesa era bastante limitado, quizás algunos dibujos en pipiripado, pero nada muy muy con mucha periodicidad. Entonces yo creo que fue una mezcla entre lo oculto, lo novedoso, la atención que mi primo le tomó a este dibujo. Una mezcla como de, ¿cómo decirlo?, del interés de un niño por conocer algo distinto, algo que de alguna forma en ese entonces igual se trataba de evitar, al menos en el círculo adulto de mi familia, porque ya lo condenaban como algo violento. Era algo así como casi exótico. Sí, exótico y raro de entender, porque tú veías, por ejemplo, algunos dibujos japoneses, se perfectiva el de los robots, y gesticulaban, se movían distinto que los motorratones, por así decir. Claro. Entonces, hay algo distinto que llama la atención porque no es usual, al menos dentro de mi círculo, y como te digo, yo era muy chico, era exótico, y yo creo que ese es un buen calificativo. Y más que nada lo que te comentaba, o sea, que ya mi primo tuviera un interés por algo, que me mostraron un poquito por aquí y por allá, que después ya te anuncian que la serie viene, esto yo lo vi, lo voy a ver. Una pequeña cadena de sucesos que me llevaron a estar muy pendiente a cuando se estrenó acá. Estuviste ahí muy metido entonces. Qué bacana, amigo, que la hayas vivido a full. Claro, sí. Sí, desde el día uno. Y de hecho, del primer capítulo y listo, ya, me la vendieron. Y que va más encima, tuviste el cuidado de que lo viste en episodio uno, porque no todos pueden contar lo mismo. sí, me acuerdo hasta de los comerciales de Megavisión, que eran sobre todo con imágenes del primer episodio. Yo estaba muy pendiente, o sea, van a dar esta serie, la voy a ver, no me la voy a perder. Qué bacán. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dime. Tú que probablemente investigaste, pero mis recuerdos dicen que se estrenó en las vacaciones de invierno del año 96. No, o sea, se estrenó en el 7 de abril del 97. Sí, un poquito después, un poco después. Lo que pasa es que acá algunos también tuvieron la suerte de ver episodios antes porque llegaban en canales de cable. Algunos vieron Por ejemplo, Cero. Claro, pero además de Cero y el Dragón Mágico, que imagino que ya vamos a hablar un poquito de eso, Dragon Ball como tal ya la daba en canales peruanos. Magic Kids dio Cero y el Dragón Mágico, que ya vamos a hablar de eso, pero estrenó Dragon Ball como tal después que Megavisión. Pero Megavisión la dio el lunes 7 de abril del año 97 a las 5 y cuarto de la tarde. Esa es la fecha y la hora. Ya. Te preguntaba porque yo tenía como el recuerdo de haber visto el primer episodio en unas vacaciones de invierno que me fui a Conce, weón, y que me fui solo. Entonces ¿sí? Por eso era como que te preguntaba, pero... Precisamente para las vacaciones de invierno del año 97, Dragon Ball llegó al episodio 60 y comenzó a darse de nuevo, pero eso fue el año 97. Ya. De hecho, hagamos el pase al tiro al señor Nespo, amigo, cuéntanos cómo conociste tú Dragon Ball. Mira, yo en realidad, así como no tenía ninguna idea como de del éxito que tenía en Japón Dragon Ball, porque recién me empecé a enterar de esto cuando, no sé, pues iba yo a los videoclubs y estaban los videos de manga. Que venían de España, de manga video. Y había unos capítulos que eran de Dragon Ball. De hecho, yo tengo uno acá, pero no es de manga video. Creo que fue editado aquí en Chile, no sé, weón. Bueno. Ya. De VHS. Pero me acuerdo que estaban ahí, justo con, bueno, todas las otras que todo el mundo conoce, Ninja Scroll y Proyecto Akko. Y me acuerdo así como que habían películas de Dragon Ball y de Dragon Ball Z. No cachaba yo la historia. De hecho, me llamaba mucho la atención y yo pensaba que eran como, no sé, pues generaciones distintas, así como Robotech. Cuando vi que Robotech tenía generaciones distintas. Es una buena manera de verlo sin cachar mucho. Podía sacar esa conclusión así como a primera impresión. Es que no cachaba nada, absolutamente nada. Uh-huh. Después salió Maldita Sea y obviamente ahí mostraban, y me acuerdo perfectamente que mostraban así como partes de la película de Dragon Ball, de una de las películas de Dragon Ball Z, ni siquiera de la serie. Y en Maldita Sea mostraban sobre todo esa parte cuando Vegeta salvaba a los humanos de un ataque. Y que el Salfate decía, oye, ahí Vegeta demuestra que cambió su forma de ser. Y yo no cachaba nada porque, weón, ni siquiera habían empezado Dragon Ball, weón. Eso me empezó como a meter un poquito en la onda. Y yo, afortunadamente, no me spoileé casi nada. Todo lo que yo sabía y veía de Dragon Ball y Dragon Ball Z tenía que ver con lo poquito que mostraron en... Maldita sea, en lo que salía en revistas, sobre todo en las revistas de anime, pues, weón. Claro, salía caleta. Y cuando tú no tenías idea de nada, leí información que te parece así como que no tiene ningún sentido. Entonces, como que tampoco me spoilé casi nada. Y lo otro también es que en la feria vendían póster de Dragon Ball Z y de Dragon Ball sin que hayan dado la serie todavía. Entonces, era. Yo encuentro que justo ahí ya estaba empezando todo el tema como de esta como segunda ola del anime aquí en Chile. Uh-huh. Ya había empezado hace un poquito antes. Sí, sí, sí. Con Caballero Zodiaco. Con Caballero Zodiaco, con Sailor Moon. Y así yo tuve el primer acercamiento y recuerdo, yo afortunadamente vi Dragon Ball desde el capítulo 1, pero ahora que me lo recuerda Daniel, claro, a lo mejor empecé a ver... O sea, mejor dicho, me acuerdo de las vacaciones de invierno porque ahí empezaron a darla de nuevo. Pero yo sí me acuerdo que la vi desde el primer capítulo. Yo tenía 16 años cuando empezó Dragon Ball y en realidad yo ya ahí ya veía la serie, lo hablaba con mis compañeros de la media, weón. Y el primer capítulo, así como que en primera instancia la vi, lo encontré un poquito raro. Porque en realidad no era nada de lo que mostraban en Maldita Sea, weón. Claro. Que uno se imaginaba que eran rayos, poderes por todas partes, y la weá empezaba con un cabro chico que, no sé, pues se ponía a miar en el río. Que esa parte fue censurada, ¿cachai? Y me gustó el primer capítulo. Yo creo que a mí lo que me atropó del primer capítulo, y lo digo en serio, tiene que ver con el diseño de los vehículos, weón, cuando llega Bulma en su auto y después saca una moto, encontré la zorra, weón. Todo lo que tiene que ver como con cápsula. Weón, ese tipo de cosita, porque lo que yo me di cuenta era que era como una serie distinta. No sé cómo explicarlo. Tenía, si tú te ponías a comparar con otra serie, esta weá tenía esa mezcla de humor con partes de pelea que ni siquiera en el primer capítulo se veía tanto. Si en el primer capítulo pelea como con una especie de pterodáctilo, weón, y, sí. Y ahí nomás queda. Pero me gustó. Yo creo que de todo lo que me gustó del primer capítulo tiene que ver con, y a pesar de que está súper recortado, tiene que ver con, me gustó el diseño de los autos, me gustó las voces de los personajes, la voz de Goku me pareció muy bacán, la de Bulma también, y que el primer capítulo haya terminado con Bulma miándose, weón, así como Dragon Ball, sí, señores. No, y lo mejor de todo para mí fue que el primer capítulo termina, dan la canción del ending, y después dan el adelanto, weón. Uh-huh. Y yo no me acuerdo si anteriormente había otra serie que daban el adelanto. Yo, la verdad que no lo recuerdo. Siempre recuerdo, por ejemplo, uh-huh, Dragon Ball, porque salía la voz y decía, hola, amiguitos, en el próximo capítulo, ¿cachai? Entonces, tengo un recuerdo de que creo que en Conan el Niño del Futuro lo dan. Creo. No, yo no me acuerdo de Conan. Ya. Pero sí me acuerdo de Dragon Ball. ¿Y sabéis por qué lo recuerdo? Porque la persona que era como el locutor siempre decía, hola amiguitos, ¿cómo están? Así como que sí, saludaba a la gente, weón. Me enganché al tiro con ese tipo de entremezcla de humor con peleas que no era nada que ver de lo que venían mostrando antes. Pues weón, de, no sé, pues tirar rayos, que obviamente en el desarrollo de la serie uno va viendo, pero que dentro de los primeros capítulos es tan sencilla la historia también que es como... Es que el primer capítulo, al principio, te dice así como que sale el narrador y dice, este es Goku, un niño que vive en las montañas solo y no me acuerdo qué más, y como que te da un... Como que te dice que va a empezar una gran aventura. Uh-huh. Y al principio, todo es súper sencillo de entender, no hay como grandes cosas así como... como para perderse. El niño vive solo, se junta con Bulma, le cuenta que son las esferas del dragón, se ponen a buscarlas juntos y listo, empieza la aventura. Es como shonen, sencillo, puro, sin nada más. Inocentón, de hecho. Sí. Sí, o sea, no tenía nada así que, no sé, porque te volara la cabeza ni nada, sino que era como todo tan sencillo y todo tan fácil de entender. Con un personaje que desde el principio demuestran que es súper fuerte, que el weón puede levantar un auto, que... Y esto yo lo supe después cuando la vi así como en japonés, que la Bulma le disparaba y las balas le rebotaban, weón. Sí. ¿Cachai? Entonces era como súper poderoso, pues, weón. Entonces enganché al tiro y como la daban en un horario, yo iba en el colegio en la mañana, llegaba a mi casa... En ese tiempo no había jornada escolar completa, salía del colegio a las 2 de la tarde, llegaba tipo 3, 3 y media, y como tenía toda la tarde libre, monitos, Club de los Tigritos, y después, Megavisión, Dragon Ball. Weón. Fue un gran año, weón. ¡Qué vida! ¡Qué bacán! ¡Qué maravilloso! Yo creo que quedó claro con todo lo que comentó el señor Ernesto, estos elementos, que el enganche fue automático para ti, a pesar de lo raro. Es que, más que raro, era... A ver, no sé si llamarlo raro, porque en realidad era todo como tan sencillo que, no sé, pues si te ponías a comparar con otras series que estaban dando en el momento, como por ejemplo los mismos Caballeros del Zodíaco, que era así como un weón, los weones así sacándose la cresta, tirándose meteoro y qué sé yo, aquí era como todo súper sencillo, y a la medida que iba avanzando los capítulos y que iba descubriendo personajes... Que te encariñaba y caleta, el maestro Roshi, el chanchito, puta, ¿cómo se llama? Oolong. Que era súper raro. Ese sí que era el capítulo de Oolong, es súper raro, güey. Sí, el de la esposa. Pero todos los personajes, de cierta manera, eran todos así como... como bacanes, weón. Qué bacán. Por tiempo quiero darle el pase a la Pau. Pau, cuéntanos cómo conociste Dragon Ball. Estoy pensando si lo escuché en el colegio o llegó a un primo también con un dibujo. Porque también era esas cosas que la gente comentaba. Fue en la iglesia. En la iglesia. Lo que pasa es que como fue un colegio de mujeres, Sailor Moon llegó muy fácil a mí como Sakura Card Captor. Pero Dragon Ball no tan así, porque el grupo etario y por un montón de cosas, como que siento que no era muy posible que me hayan hablado en el colegio de eso, porque es un colegio monja de puras mujeres. Así que es poco probable. Así que quizás incluso puede que haya visto unos niños pelearse terrible brígido diciendo que eran Saiyajins o una wea así. Ya, yeah. Ok. Son como mis lo que adivinaría que puede haber sido, no tengo cómo asegurar cuál fue la primera. Y yo como mujer al principio era como, quizás no debería verlo, pero también era como me gustaba como ver lo que me decían que no tenía que ver. Pero Dragon Ball como que honestamente me aburre caleta de chica. Dragon Ball, como Dragon que Ball. Dragon Ball y lo que viene en las peleas, después Z también. Muy tedioso cuando era chica. Porque solo se pegaban, no pasaba nada más según yo, porque me parecía como viendo el zapping, porque como vi el Club de los Tigritos, era algo que daba el Mega, entonces era como que de repente saltaba el Mega cuando algo no me gustaba en el Club de los Tigritos, o no estaban dando lo que querían en el Club de los Tigritos. Y te juro que era como, weón, como que siempre lo mismo, especialmente cuando ponían esa weá de la... Bueno, no es de lo que vamos a hablar ahora, pero, conche tu madre, la pelea con Cell, esa weá meses, que era como, bueno, ¿cómo no se termina este capítulo? ¿Cómo puede ser que todas las semanas, si trato de ir al Mega, es la misma puta pelea? Especialmente porque además acá dieron todo este tema de la repetición, porque el doblaje latino llegaron a un punto, creo que fue justo cuando se transforma en Perfect Cell que la volvieron a repetir, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo la cortan ahí? Me estáis weando. Doblaje. ¿Qué? Uh-huh. Oh, ya. Yeah. Bueno, la cosa es que llegaron mis primos, mi primo también dibujaba a Goku todo el día y como que se dedicaba mucho a hacerle la musculatura para demostrar que era fuerte y como que esta proyección culiada, como yo soy así supuestamente, etcétera. No quiere decir que no me guste Dragon Ball, pero mi experiencia primera no fue bacán. Ya. Yeah. De hecho, yo empecé a disfrutar Dragon Ball después de lo de Cell. O sea, no, después de lo de Freezer. Ya. Yeah. Después, ahí recién la empecé como a disfrutar más. Así que fue como... Porque bueno, esa pelea con Freezer también. Concha tu madre. Uy, hay gente que la ama, curiosamente, pero... Yo quisiera que hubiera algo como One Piece, como que fuera como... Y que ahora buscando, de hecho, vi que hay como arcos completos resumidos. Pau, eso existe, se llama Dragon Ball Kai. Sí. ¿Ah, en serio? No. ¿Estás... ¿En serio? Bienvenida, Pau. Ayuda. O sea, sí. ¿Ayuda a qué? Pau, ¿te estás enterando en el año 2022, Señor Jesucristo, existe Dragon Ball Kai? Yo pensé que Dragon Ball Kai era otra wea. Es que Dragon Ball Kai no es un edit, está hecho por la Toei, es oficial. No, yo no digo que sea un edit, pensé que era como una continuación innecesaria. No. Estoy haciendo gestos con las manos. Es que como mencionaste One Piece, al One Pass, esa cuestión que es como esa versión fan-edit resumida, eso es Dragon Ball Kai, pues el resumen de Dragon Ball. ¿En serio? Sí, eso es. Sí, pero redoblado y creo que redibujado. Algunas escenas. Sí, y hay algunas partes que como que no sé si tenían los máster o no y estiraron nomás y no es nada muy agradable a la vista. No, es feíto eso. Sí, porque estaba tan dañado el material original o para hacerla coincidir en formato 16:9 que dibujaron de forma digital encima y entre el celuloide y el digital se nota... Muy feo. Es que esa fue una de las razones por la que yo, como todo lo nuevo de Dragon Ball, no le he pescado nada por los memes de la mala calidad. No, pero no, eso fue como... particularmente los primeros episodios. Después la weá mejoró considerablemente. Más que nada también mejoró porque hubo toda esta crítica hacia la Toei de paren de explotar a sus trabajadores también. Pues entonces, como que se volvió internacional esa weá. Yeah. Pero bueno, eso fue el principio para ti. Sí. Sí, después mi papá cayó en la obsesión, mi papá particularmente, entonces a veces mi mamá en ese tiempo viajaba por trabajo y me iba a dormir con mi papá, weón, veía Dragon Ball hasta las 4 de la mañana y yo durmiendo y escuchaba y te hacía Kakaroto y me despertaba así. Y veía la tele en el reflejo de la puerta del baño porque tenía como el baño directo y así. Y me inhalé Dragon Ball así, y Zeta también me lo inhalé así. Pero eso es Dragon Ball Z, po. Sí, es que mi papá tiene su obsesión con Z. Yo lo que más vi fue Z. Y Dragon Ball como tal, tengo recuerdos muy difusos. De hecho, pues, es probable que nunca la haya visto entera. Dragon Ball del chico. Que es totalmente distinta porque... Sí, porque ahora estaba cachando como la referencia histórica con todo este tema del viaje al oeste, la cuestión con Sasan y todo eso. Porque yo tenía toda una confusión con el nombre en coreano que tenía. Porque yo de chica me habían dado el cuento de Sun Wukong, que así le dicen en coreano, que es Sun Goku o Sun Wukong. Y ahí fue como, oh, entonces Dragon Ball se trata de eso. Y fue como, pero ¿por qué mierda pasa lo después? ¿De dónde sale esta wea Freezer? Que eso es lo chistoso del caso, porque acaba el señor Nerd de comentar el capítulo de Ulon, que acaba de decir, ese es súper raro. Y es claro, porque ninguno de nosotros sabíamos que estaba inspirado en la wea del Sayuki, po. Nadie sabía esa wea, po. Yo lo supe antes de como entender un poco, porque después como que vi muy de pasada este capítulo del abanico, por ejemplo... Todas esas cuestiones, y después era como, ah, entonces esto es el viaje al oeste, esta cuestión así, pero como que el anillo que aparece, como el anillo que tiene en la frente, pero yo tengo como un cuento infantil de toda esa cuestión en mi casa, entonces yo gastaba como de eso, entonces fue como, ¿para qué voy a ver esta cosa si no se parece? Esa es mi experiencia de Dragon Ball. Que me pareció muy talla por el concepto de que es como lo más asiático del mundo, como que acá todo en Chile así como, oh, Dragon Ball, la weá exótica, y llega la Pau y dice, nah, el Sayuki, mansa weá. O sea, no lo sabía en el momento que vi un poco y todavía no sabía que trataba de eso, y después empezó a hacer la referencia y fue como, ah, ya. Y después aparece la Patrulla Roja y fue como, ¿qué chucha está pasando? Así. Y fue como, ok. Pero sí, honestamente, como dice en la wiki, lo del torneo muy disfrutable, y aparte esta referencia al arte marcial, el Jackie Chun, de hecho un perro le pusimos así le pusimos Jackie por Jackie Chun, así, esa onda. Claro, oh, Jackie por Jackie Chan, no, por Jackie Chun. Por Jackie Chun, no por Jackie Chan. Yo quería hacer que existía Jackie Chan a esa edad. Era semi famoso todavía, así que, pero bueno. No, yo, de hecho nunca he visto una película de Jackie Chan aún, no. Como que todo lo de Jackie Chan... Lo sé por weas así como Shaman King, como puras referencias culiadas, o Kill Bill. Puras weas así, nunca he visto una película de Jackie Chan como tal. Bueno, estáis como el Jere que le recomiendo algo y me dice, nada, ¿para qué? Si ya lo vi en Los Simpsons. O sea, no digo que ya lo haya visto en Los Simpsons, tengo como el siguiente problema, que es como la gente que vio Malcolm y después ve Breaking Bad. Ya, pero como que no podía asociar. Pero no, pero estoy diciendo como la relación, es como que hay gente que nunca se pudo tomar en serio Breaking Bad porque era el papá de Malcolm, pero a mí pasó al revés, yo me vi Breaking Bad y después vi Malcolm, pero eso es otra historia. Bueno, pero supongo que ahora sí. Tenía una relación mejor con la serie. Es que ahora estaba reviendo el primer capítulo y, por ejemplo, los fondos son preciosos, toda esta cuestión de la inocencia de Goku como que me hace entender que él quiera proteger a todo el mundo porque llegó a entender el mundo y quererlo mucho, entonces era como, sí, está todo bien, ya, todo el sentido del mundo. Bacán, sí. bacán. Bien. Bueno, yo como intento hacerlo la mayor parte del tiempo en el programa, quiero hacer la comparativa de mi experiencia con lo que pasó en Chile. Y que algo bien particular, yo creo que las cosas más choras de la experiencia de Dragon Ball como serie, en general, es que se cacha demasiado que Toriyama no tenía nada más puta idea de lo que estaba haciendo, weón. Sí, me encanta. El weón empezó con Sayuki, con Son Goku y la cuestión de la aventura del viaje al oeste y la weá, y termina, weón, con extraterrestre y aliens. Entonces, como el meme, History Channel, aliens. Sí, es eso. Literalmente termina con aliens. Entonces, como que es una historia que si tú lo veís, tal vez de manera accidental, incluso debe haber sido raro hasta para los japoneses, porque, insisto, la propia weá esa de haber visto a Goku decir, ah, sí, bueno, es de esta historia, que bueno, para la gente si es que no lo sabe, Dragon Ball está basado en este tema del Saiyuki, que es esta historia, bueno, yo le digo el nombre japonés, porque estoy acostumbrado a verlo en mil medias así, Pero la del viaje del oeste, que es este cuento clásico de los cuatro cuentos canónicos y más importantes de China, y que tiene muchas adaptaciones. De hecho, a mí me da mucha risa, yo no sé si Daniel le tocó esto porque era muy chico, pero cuando empezó la locura de Dragon Ball en la época pre-televisión, cuando estaban traficándose los VHS de manga video con todo lo español, había mucha gente que decía, oye, vi Dragon Ball con la cuestión del Goku, y rara la weá, porque era como media porno y media seria, y decían, no, pues weón, esa Goku Midnight. Sí, es que lo que pasa es que como Goku un personaje literario, hay varias weas que tienen que ver con Goku en anime, pues entonces de repente te podías pasar con esos problemas. Y bueno, eso es una cosa que muy poca gente sabe, pero la cosa es que la serie en general es una experiencia súper mutante de principio al fin, y que yo lo comparo incluso con el contexto de Chile, weón, porque si Daniel, como escribió el libro, de seguro debe saber un poquito, si él compara la experiencia con Latinoamérica en general, yo considero que Chile llegó tarde a Dragon Ball. Sí, sí, por todo lo que estaba pasando a comienzos de los 90 en Europa. No, y en Perú y en México, incluso en Argentina, acá llegó a la televisión abierta tarde al lado de otros países. Pero ni tanto más tarde, porque si consideramos que, bueno, si dejamos de lado Zero y el Dragón Mágico, que es esta versión fallida, la versión de Dragon Ball como tal se estrenó el año 95 en México, y ya el año 96, por ejemplo, en Perú, y ya al comienzo del 97 acá. Entonces sí, es más o menos tardío, pero recordemos que en esa época la distribución de material no es como hoy día. Claro. Entonces, sí, llegó tarde. Para el parámetro Latinoamérica quizás no tanto, pero lo que ya estaba pasando en Francia, en Italia y en España era... O sea, estaban, 5 años atrás estaban en otra, o sea, estaban ya viendo la batalla con Freezer. Claro, era otra experiencia. Y eso lo deja incluso como una experiencia chilena bien particular, que creo que es como bien único, porque, por ejemplo... Daniel comenta que a él le gustaban los monitos norteamericanos, pues le gustaba, no sé, la Warner, Hanna-Barbera, ese tipo de cosas, como muchos de nosotros. Y en general, todas estas cosas que dan acá en Chile, exceptuando algunas excepciones, muchas eran cosas norteamericanas o europeas que estaban certificadas que habían sido un éxito en su país de origen. De repente daban un par de cosas más oscuritas que eran más exitosas acá que allá, pero en general eran como éxitos asegurados. Pero si tú lo ves desde la perspectiva de lo que pasó acá en Chile, es bien particular porque Dragon Ball, como franquicia en general, tiene toda esta etapa pre-tele que llegó acá gracias a España, porque en España estaba la cagada con Dragon Ball años antes que acá. Y si bien esto no tuvo influencia absoluta en nuestra experiencia como televidente posterior, nosotros estamos disfrutando de Dragon Ball y pasándolo la raja mientras en Estados Unidos nadie la cachaba. Porque en Estados Unidos pasó la hueá de Toonami, pero pasó harto después, po. Pero eso a nivel más mainstream, porque igual esta versión que hablamos de Zero y el Dragón Mágico, que ya siempre voy anunciando que ya vamos a hablar de eso, el año 89 Dragon Ball tuvo una experiencia en Estados Unidos que fracasó, pero Dragon Ball como tal se saltó y comenzaron con Dragon Ball Z antes que en Chile, eso claro. Fue el año 95. Sí. Lo que pasa es que después tuvo una segunda vuelta con lo que tú comentabas, sobre todo con Cartoon Network, ya terminando los 90 y comenzando el 2000. Pero el año ya 95 se empezó a popularizar, incluso ya vendieron películas en VHS, los primeros juguetes. Eso fue antes que incluso que en Chile. Sí. Podríamos decir que a la par en México, pero con distintos distribuidores. Sí, sí, lo que estás comentando es real, pero el tema es que para mucha gente, para la mayoría de la gente, y esto incluye al mundo otaku subterráneo gringo, porque lo he escuchado en podcast norteamericano, le mando un saludo ahí a Usamimi, su podcast, he escuchado de que, claro, existían, pero muy poca gente le daba bola. No fue hasta lo de Toonami que realmente los gringos se volvieron locos. Y esto lo dejo como una reacción posterior que a nosotros no nos influyó como fanático, pero si llegaron todos esos juegos de Dragon Ball Z a la época de PlayStation 2 y toda esa locura, fue gracias a lo que pasó en Estados Unidos, si no esa guay no hubiera ocurrido. Bueno. Sí, sin duda. El mercado gringo fue muy fuerte, y no tan solo en Estados Unidos, sino que también en Canadá, y pegó en Oceanía. En Nueva Zelanda también fue muy, muy importante, año 2003, 2004... Y por supuesto que eso potenció para que desde Japón localizaran los juegos y aquí se vendieran, ¿cachai? Pero pero sí, fue esa segunda ola con esa gran cantidad de consumidores gringos que posibilitó también que aumentara el interés de otro tipo de productos como los videojuegos, porque ya comentaba que estaba esta revista Club Nintendo, estaban anunciando el Super Butoden 2, pero acá esos juegos no llegaron, pero ni acá, no, solamente, o sea, llegaron piratas. Pirata. Sí. Claro. Ajá. Pero lo quería comentar, que es como curioso que Chile como que vivía en el centro de ese, como de esa caldera que estaba moldeando el fanatismo de Dragon Ball. Es demasiado claro y evidente que el fenómeno llegó tarde a Chile. Yo tengo 38 años, por ende hay un círculo de personas que son mucho mayores que yo. Por ejemplo, lo clásico que todo el mundo comenta, que es, por ejemplo, el fanatismo que tuvo Salfate con la serie, que era gente que tenía 20 y tantos, 30 y tantos años incluso, que la habían visto con mucha locura antes de lo que pasó acá en Chile. Pero este fenómeno estaba pasando en el mundo otaku acá en Chile mucho, mucho, mucho antes que la dieran en televisión, que es algo que ni siquiera va a ser sorpresa para nadie. Yo creo que nadie de los que nos está escuchando, muy, muy pocos de los que nos están escuchando, no deben desconocer esto, porque era efectivo que antes de que dieran Dragon Ball acá en Chile, acá el fenómeno a nivel otaku de la gente que se traficaba VHS, de la gente que iba a ciclo, e incluso ni siquiera tanto otaku, porque la wea se volvió tan masiva y tan popular que empezó a llegar a los VHS de cualquier lado, en cualquier, hasta en pueblitos chicos me tocó escuchar historias, que era como esta cosa que la gente arrendaba porque la carátula le parecía rara, y que tenía esta clásica y legendaria experiencia noventera de los monos chinos, que es, no entiendo la más puta idea de lo que acabo de ver, pero es la mejor weá que he visto en mi vida. Maravilloso. Bueno, eso era básicamente el fenómeno Dragon Ball antes que lo dieran acá en la tele. Yo estaba haciendo un poco de memoria de cómo yo conocí Dragon Ball, y que, mira, yo tengo como un choque de dos ideas. Yo tenía unos amigos que coleccionaban la revista Super Juegos, que esta revista española de videojuegos de allá, y como estamos comentando, en España estaba la cagada. De hecho, yo he leído muchas cosas de historia de Dragon Ball en España, que uno de los años más así como de mayor fanatismo por la serie fue el 92, porque en el 92 sí, empezó Dragon Ball Z ya locuramente en España, y la gente empezó a cachar lo que estaba pasando en Francia, porque Francia también tenía toda esta locura por la serie, que era gigante. Entonces ellos también se informaban de todo lo que estaba pasando ahí. Bueno, entonces como que pasaban muchas cosas que ellos en España también estaban informados por otros países vecinos. Y estoy seguro, tengo un recuerdo, que Dragon Ball era tan gigante que empezó a salir en portadas de revistas de videojuegos españolas. Y un amigo coleccionaba, yo no coleccionaba superjuegos porque era muy cara, bueno. Yo creo que llegaba a salir 3 veces más cara que una Club Nintendo. Entonces, yo, la verdad, para mí se me escapaba de mi presupuesto, pero la cosa es que estoy seguro que una vez, en el recreo, en alguna cosa así, estaría un compañero con una superjuego y cachaba esta cosa que para mí fue nada. No voy a decir, oh, ¿qué es esto? ¿Qué revelación más increíble? No, para mí fue nada, pero tengo el recuerdo vago de que probablemente mi primer recuerdo de Dragon Ball era un artículo que hablaba de Dragon Ball es tan grande en España, es tan gigante en España, que te vamos a enseñar cómo importar los Super Butoden de Japón a España. Yo me acuerdo que nosotros, cuando hicimos... Nosotros tenemos un maravilloso episodio de la experiencia española de videojuegos en Gamer Café, que lo hicimos con Pulpo Frito, que le mandamos saludos. Y ellos nos comentaban esta cosa de que estaban tan vueltos locos con Dragon Ball que se importaban muchos cartuchos originales de Super Famicom allá, y tenían que comprar un convertor porque allá los televisores son PAL, no son NTSC, entonces se les veía mal y tenían que hacer un montón de locuras. Pero a nosotros como latinoamericanos, y de seguro el señor Ness se debe acordar porque estuvo en ese episodio, nos impactaba, porque pensar en el año 92, pensar en el año 92 en el simple hecho de yo como usuario de videojuegos importar un videojuego de Japón a Chile, era como, weón, olvídalo vos, ¿no es cierto, Ness? O sea, más que... Aquí no se pensaba en importar esa weá, era como imposible, era como que era... para una persona normal, comprar así de afuera era como... Nadie pensaba en eso. Había gente que sí se dedicaba a traer las cosas y las pirateaba, pero importar y de Japón, no, olvídalo. Claro. Tenía que ir como o a la zona franca o tener un amigo que hiciera movidas así brígidas con ese tema para que te llegara, pero tenía que tener una movida brígida y que tenía que ser probablemente mayor de edad también para estar metido en eso. Entonces yo me acuerdo de haber leído eso y fue como, ah, ya. Pero mi primer recuerdo, haciendo memoria para este episodio de Dragon Ball, es uno super random, weón. Yo lo conocí antes de esa revista Club Nintendo, porque esa revista Club Nintendo que menciona Daniel tuvo un impacto bastante grande acá. Yo tuve una experiencia muy random, pero fue lo que me tocó, weón. Yo una vez, a mi mamá le gustaba ir al mall aunque no tuviéramos ni un peso. Y no teníamos ni plata, weón, pero igual íbamos. Pero para mí, curiosamente, siempre era bacán que mi mamá me dijera vayamos para allá porque significaba que íbamos a ir al patio de comida a comer. ¡Yay! Y la cosa es que ustedes se acordarán de que en esa época en los centros comerciales estaban los Happyland. Sí, verdad que todavía existen, pero no, sí. no son ni el 1% de lo que fue en esa época, porque en esa época era un arcade con todas las palabras. Muy a finales del año 95 debe haber sido, yo me había pasado esta anécdota de Tenchi Muyo, por ende ya estaba entrando esta weá de los monos chinos, tal vez ya había visto algo en crisis, ¿cachai? Entonces como que por eso estaba en esa parada, y yo fui ese día, y estaba ese juego que es el Dragon Ball BR Versus, weón. ¿No? Es un juego que es más random que la chuche su madre. Es un juego de Vampresto que tú jugáis con los personajes en tercera persona en pantalla dividida y los buenos se pegan. Bueno, es el juego más machero de la historia. Es machero a cagar. En tercera persona se ven de atrás y pelean. Es como... Se ven los puños. Se ven los puños. La cosa es que ese juego estaba acá en Chile. Y yo lo vi, y quiero comentar de que si lo pienso de esta manera, igual tiene mucho que ver con el impacto de la serie sin saberlo, weón. Yo lo vi como un videojuego común y corriente, yo no tenía idea. Yo sé que hay gente acá en Chile que su primera experiencia fue los cartuchos piratas de Super Butoden, pero yo la verdad es que no lo fue. Y cuando vi ese juego, tiene uno de los elementos que me hace pensar el por qué me introduje a Dragon Ball igual, po, weón. Weón, no sabía nada, y el diseño de personaje me impactó a la primera, weón. ¿Quiénes son estos hueones rubios? Con estos pelos parados para arriba, con los ojos terrible extraños, que tiran bola, vuelan, pelean en la Antártida, en la weá, dejan la cagada, weón. Y que de hecho era un elemento que a mí me impactaba también, weón. Como diría el Dragon Ball Rap de Porta, weón, se destrozaban ciudades, atravesaban edificios. Weón, yo lo vi... Pero sabes que lo vi y era como estos weones, así como... ¿Quiénes son estos personajes con estos músculos, pícolos, este bicho verde, weón? Con la... A mí me llamó demasiado la atención el diseño de personaje. El diseño de personaje me impactó. No era nada de lo que yo había visto de anime en ese punto. Ni siquiera de lo que habían dado acá en la tele, que acá en Chile habían dado mucho, weón. Habían dado mucho, mucho anime en la tele y aún así, el diseño de personaje me dejó pa'l pico, weón. Así yo dije, weón, ¿qué son estos monos? Yo pensaba que era una invención de un videojuego. Es como esta anécdota... O sea, lo entiendo, porque como que la finalidad es pelear, po. Sí, podría ser un Street Fighter. Uh-huh. Entonces como que para mí fue eso, y no me acuerdo en qué contexto y en qué situación habrá sido, ahí sí tengo una nebulosa. Me empecé a escuchar toda esta weá, Dragon Ball. No, es que no has visto las películas, son increíbles, la weá... Cuando empecé a intercambiar los VHS me decían, ay, aquí está Dragon Ball, y Dragon Ball, y Dragon Ball, y Dragon Ball, y decía, ¿y qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué hablan tanto de esta weá? Y no, es que esto, bueno, era así de simple, no, esto es lo mejor de los monos chinos, lo mejor, así, era así como, hasta incluso por sobre Robotech, lo cual me impactaba que me dijeran esa weá en mi cara, así era como, weón, esto es lo mejor que ha pasado en los monos chinos de la vida, weón. Y ahí tuve, de curiosidad nomás, dije, ya, pues voy a pasar al intercambio. Y ahí fue mi primera experiencia con Dragon Ball, que mi primera película de manga, video, coñaza de Dragon Ball fue Los Guerreros de Plata. Tengo recuerdos muy vagos de esa pelea, pues están en pelota. O sea... ¿Cómo? No sé qué esperar por tu respuesta. No habréis visto alguna gente ahí, wow. No pasaban cosas con tetas tampoco, ni tampoco entre hombres, como que eran tan en pelota y se volvían plateados, ¿no era eso? No, es una ¿quién era entonces? Es una película que pelean en un torneo, participan en un torneo. Ah, no, esto era una cuestión, según yo, era una cosa con Freezer, pero no lo sé ahora. No, no, no, no, no. No, es después de eso. De hecho, es después de Cell. Es después de Cell, esa película. Ajá. No sé. Entonces, bueno, esa fue la primera experiencia que tuve de Dragon Ball. Y yo quedé pal pico, weón. Quedé pal pico, weón. Tal cual como comentaba con esta talla de Porta, weón. Yo había visto muchos monos chinos. Y los monos chinos, algunos, es recordado por el tema de la... Por ejemplo, mucha gente relacionada a la weá con los robots. Los robots gigantes, peleas, se sacan la chucha, destruyen la ciudad y se tiran rayos, el agua a la raja, bacán. Pero eran robots, pues, weón. Como que tenía como una supuesta explicación científica, tecnológica, mula. Pero estos weones volaban, pues, weón. Yo no sabía quién era nadie. Se transformaban de normal a rubio. ¿Qué es esta weá? Normal a rubio. Era como... Es que era un poco nace la frase, pero... No, pero es que lo digo de la perspectiva que todos tenían diferentes weas, pues, se transformaban a y todos se volvían rubios. Todos se volvían rubios. Yo decía, ¿qué es esta wea? De hecho, ahora que tiran la talla, había gente que hueveaba con eso, pues, weón. No, esto tiene connotaciones, es nazista. Y era como, ya, ok, amigo. Y... Sí, pues se sabe. Tío Nacho, el champú Saiyajin. Claro, el champú, weón. Y yo lo vi y quedé loco, yo no podía creer lo que estaba viendo. No entendía nada, weón. Nada de lo que estaba viendo, pero luego tiraban rayos gigantes, salían de las manos. Obviamente, mi fanatismo por Street Fighter hizo que esa weá de que tiraran proyectiles con las manos no me pareciera tan masivamente raro. Pero la diferencia es que hasta que no salió X-Men vs Street Fighter, yo no veía a Ryu tirando rayos que destruían como ciudades completas, po, weón. Era una bola nomás, po. Entonces... ver este tipo de cosas para mí me dejó para el pico. Yo sé que mucha gente veía Dragon Ball por el show, weón. Era un show, weón. No se parecía absolutamente nada de lo que vieras. Nada. Porque, por ejemplo, podías tener Ninja Scroll, que era ultra violenta, las películas de monos chinos con más gore. Tenía Akira, que también tiene su propia violencia y tiene sus propios poderes psíquicos. Y la weá, que era bacán, era muy bacán también. Pero Dragon Ball era una weá como exponenciada a un millón, po, weón. Especialmente cuando después empezaba a cachar, no, y destruyen planetas, weón, destruyen planetas, un puro weón destruye un planeta, weón, una weá que me dejaba loco, que de verdad era como ese gif de la señora que te sabe los cálculos matemáticos. No, hay personajes que han muerto más de dos veces. Así como. Y yo era así como, weón, para mí todo era exoticismo mezclado con artes marciales por mil. Yo no, era como, no entiendo nada, no entiendo ni mierda. ¿No te pasó eso que veíais así esas películas y no sabíais por qué la serie se llamaba Dragon Ball? También, weón, si no cachaba nada. Weón, yo la única base que entendía, para mí Dragon Ball hasta ese punto era lo siguiente. Eran unos weones que se transformaban en rubios, no tengo idea por qué, que le dicen Super Saiya y que los locos pelean contra el culiao que le pasa adelante y que el único trasfondo que vagamente cachaba era que estaban las esferas del dragón, que hacían algo. Algo. Ni siquiera cachaba exactamente la weá de los deseos per se, porque como ya habían pasado mil weas con la esfera, no cachaba exactamente cuál era como toda la bola detrás de él. Entonces, para mí fue como, ¿qué es esta wea? Y después, yo creo que desde los Guerreros de Plata hasta que dieron Dragon Ball en TV, yo debo haber visto, no sé, como unas 5 películas. Y... Para mí era locura, era increíble. Tenía amigos no sé cómo que se consiguieron capítulos en japonés. Era pura locura. Aún así, a pesar de todo, no era mi anime favorito. Yo ya dejaron claro que era Sailor Moon, po, weón. Sí, yo estaba muy pegado. Pero yo vine a entender el fenómeno con 3 puntos. Primero con las revistas de anime de España, weón. Si en España era como que te hablaran de Jesús, weón. Me encanta Jesús. Ah, de verdad. ¿Has escuchado la palabra de nuestro señor Goku? Que ha muerto por nosotros. Eso mismo, que ha muerto por nosotros, weón. Era exactamente esa weá. Como esta locura de Japón, que era como que se paralizaba a España cada vez que daban un episodio. Así hablaba, pues, weón. Esas las palabras. ¿Y era verdad? Yo lo creo. Sí, yo lo creo, Pau. No, sí, es verdad. Es más poderoso que el fútbol, de repente. O estaba en una situación similar. Que España se paralizaba, muy chistosamente ni siquiera me tocaba la weá española, de repente caché esta weá de catalán, de bola de drag y todas esas weá, y decía que está ocurriendo acá, este fenómeno español tan grande, después vi los cartuchos piratas de Super Famicom, entonces como que todo lo de España me hacía moldear más y más. Segundo, yo sé que fue una weá muy chica, que solamente gente acá en Santiago lo vivió, pero que tuvo una influencia demasiado gigante, fue la weá Maldita Sea. Maldita Sea, un programa que dan cine de terror clase B, weón. Bueno. De eso se trata, maldita sea. Todo el resto era off topic y especiales, que se escapaban de la wea. De hecho, el propio Salfate ha comentado públicamente que de repente tuvo conflictos con el Pera por eso. Porque el Pera decía, weón, basta, weón. ¿Cachai? Como que era Salfate el loco que realmente hablaba de esto. Curiosamente, y esto no estaba preparado ni mucho menos, especialmente porque nos demoraba un mes en grabar este episodio. Hace no tanto, hace como una semana y tanto, en Free to Play, el programa de Etcétera TV, que de hecho estuvo la Laru en ese episodio, salió la Laru, entrevistaron a Salfate sobre su experiencia de Dragon Ball antes que la dieran en la tele. Mira, yo voy a decir lo siguiente al respecto. Efectivamente, Salfate es un tipo que le puso mucho cariño y amor incondicional a la serie. Y es un fenómeno que lo estoy agregando a mi experiencia personal porque efectivamente el weón se volvía loco. Ahora, de que el weón como que diga de que gracias a él dieron Dragon Ball en Chile, ya no sé, weón. Pero, eso es mucho. Pero de que el weón efectivamente fue un evangelizador de la serie, lo fue. Eso es real. Yeah. El weón fue a España antes que la dieran acá, se entrevistó con gente allá de manera accidental, para más encima, para hablar del tema. Llegó con las películas y empezó a hablar de Dragon Ball en maldita sea cuando estaba pasando todo este fenómeno de manga video que llegan estos VHS españoles, que de hecho ahí se cacha el fenómeno de España, porque yo estoy hablando de Los Guerreros de Plata. Yo hasta este punto no tengo la más puta idea cómo se llama esa película en latino. Siempre lo digo, La Galaxia Corre Peligro. ¿Cacha? Para mí ese es como mi herencia, mi legado de España. Yo me sé los nombres de las películas españolas, weón. Yo no me sé los nombres del latino. Y sí, Salfate salía con todas estas cosas, la mostraba en Maldita Sea. Creo que uno de los momentos más palpico, así que dije, ¡oh, weón! Porque papá, encima la película era semi-nueva. Fue cuando el weón mostró en el programa el Laserdisc original de Dragon Ball Z. Era de la batalla final, creo, no me acuerdo cuál era el Laserdisc. El ataque del dragón. El ataque del dragón, sí. Weón, cuando mostró esa weá quedé pero palpico, weón. Yo decía, weón, era locura. Después hizo el especial de videojuegos, jugaron Super Battle, Ultimate Battle 22, y salía este opening que salían todos los personajes, y empezaron como todas estas frases que lo han vuelto así como clásicas de Salfate, así, el príncipe Bellita, el gran Bellita, y todas esas weas, ¿cachai? Y el weón hablaba de todas esas mierdas y nadie cachaba nada, y eso mezclaba y sumaba más esto como exoticismo de la serie, esto como, cacha, estos weones que ven puro cine de culto, pura clase B, puras weas así como locas, y están vueltos locos con esta wea, debe ser increíble, weón. Especialmente porque mamá encima, yo estoy seguro, por ejemplo, si Jornel lo veía, que tal vez después dejaron de hablar de eso y veían películas y todo, pero cuando llegaban los faxes todavía les mandaban dibujos de Goku, weón. Acuérdate que hubo una intro de Maldita Sea donde salía Salfate vestido de Vegeta. De Vegeta. Sí. Y salía el perro Kamen Rider. Sí. Ah. Entonces, para mí ese fue como una cosa que yo sé que fue muy local, fue muy de Santiago, pero tuvo una influencia demasiado gigante, weón. Y lo otro, que es el tercero y que también fue importante, fue la hueá de la Club Nintendo, weón. Fue la hueá de la Club Nintendo, fue portada de la revista que yo, weón, me compraba sagradamente, weón. Yo la compraba sagradamente, el señor Nel lo sabe, porque nosotros tenemos un especial de la revista Club Nintendo en Gamer Café, en el podcast, y cuando yo vi esa hueá, sino como a sumar toda esta locura. Mira, es más, loco. Yo lo quise tener acá para leerlo el día de hoy porque me parece, bueno, increíble, weón. Esto es lo que sale antes de que dieran Dragon Ball en Chile. Imagínate que no cacháis nada. No cacháis nada, weón. Nada. Es como estos monos que vuelan a todo rentas ahí, que destruyen edificios y se tiran rayos con las manos. Y te salen con esta weá. Esto es Goku según la Club Nintendo, el año 96 en marzo. Dice, a diferencia de otros personajes de TV, el simpático personaje, bajito y con cola, sufrió un cambio bastante importante y a la vez lógico. Creció, se casó, tuvo un hijo y perdió la cola. Bueno, las cosas no fueron así de fáciles, puesto que tuvo muchas otras que cumplir. Entre ellas, el haber destruido la organización de Ribbon. También se fue a entrenar 4 años con los dioses. En ese momento es cuando se da cuenta del cambio de apariencia más drástico. Él es un Saiya, raza de super seres poderosos, pero no lo sabía hasta que se enfrentó a un enemigo de nombre Freezer, que lo hizo enojar bastante. Así fue como supo que él podría cambiar a Super Saiya, y eso es cuando cambia su cabello a color dorado. O sea, cuando he estado acá en Otaku no Shoso, y cuando estaba conmigo la Pau, y cuando comento, cuando dieron Dragon Ball, yo tenía la serie más spoileada que la concha de tu madre. Ahora, ¿cachai? ¿Por qué, vos, Pau? Po? Sí, te lo contó toda esa cuestión, pero qué bien hecho. O sea, el resumen, digo yo. Es que es chistoso, porque claro, tú decís, sí, es un resumen ejecutivo de la weá. Pero si no cacháis nada, y leí esta weá sin ningún contexto, es como... ¿Ah? No, a lo que iba yo es que como esta revista estaba localizada en la edición mexicana, en México ya estaban dando Dragon Ball. Entonces, pues, a diferencia de otros personajes de TV, el simpático personaje, bajito, no sé cuánto, y con cola. Pero uno jamás vio la cola en la revista Club Nintendo. Solo la gente que en México ya veía la serie podía tener alguna referencia de este perfil de Goku. Claro. Entonces aquí, nada. Pues, esta revista aquí se publicó un año y un mes antes de que Megavisión la diera. ¿Cachai? ¡Qué caos! Demasiado caos. Era caos. Entonces, bueno, me pasaba esa weá. Escuché algunos weones, como dos pelagatos que habían visto lo de Cero y el Dragón Mágico. Yo quiero darle el pase a Daniel para que se ría un rato. ¿Quieres explicarle a la gente qué era Cero? Sí, por favor. Sí, pero antes quería cerrar un poquito con lo que tú mencionabas y que hemos hablado sobre España y la relevancia, porque claro, aquí llegaron las películas de España y Dragon Ball llegó a España el año 89 y de a poquito comenzó a gestarse, se comenzó a popularizar, y ya para el año 92, cuando ya estaba la saga de los Saiyajines y después lo que pasó en Namekusei, también coincidió con el Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces también cuando ya había un furor en la gente porque se juntaba a cambiar fotocopias, a entregarse material que ellos mismos se dibujaban, poleras estampadas, cambiar láminas, que bueno, ellos le dicen cromo. Uh-huh. Esto también afectaba un poco en el desenvolvimiento del Juegos Olímpicos en Barcelona, y por eso también tuvo que acudir la policía. Y ese mismo año, el año 92... Planeta Agostini lanzó el manga de Dragon Ball, pero lo lanzó en formato de revista de cómic, con lectura de formato occidental. Esto ocurrió, esto fue bastante extraño porque a la larga, Goku, cuando se enfermó el corazón, se enfermó con el corazón en el lado derecho, por ejemplo. Y separaron una línea que era la línea blanca de la roja, y la roja era lo que seguía con Dragon Ball Z, pero la blanca era Dragon Ball. Y todas estas cositas igual aquí llegaron, o sea, las revistas de... Planeta de Agostini llegaron a la par junto con los VHS de Manga Video, y los VHS de Manga Video en España recién salieron en el año 93. Y si uno se va un poquito más para atrás de la experiencia local, más allá de lo que pasó con Salfate, aquí ya el año 90, hay afiches del año 94 que dan cuenta de ciclos de anime, de material de Manga Video, pero también, y ya no hay registro y se pierde un poco la huella, de gente que se conseguía capítulos en francés, capítulos en japonés subtitulados al inglés, pero de una calidad paupérrima. Y todo esto antecedió de alguna forma al boom que de alguna forma lideró también Salfate, porque incluso unos días antes de que Dragon Ball fuera emitida en Megavisión, Salfate, maldita sea, estaba promocionando sus exhibiciones y sus ciclos del cine hasta Alameda. Ya estaban dando las películas de Dragon Ball Z. Entonces, más allá de las películas, las revistas de videojuegos, también se podía conseguir el manga, pero también desde España. Un poquito como para cerrar la idea del furor de lo que pasaba en España, que también fue a la par un poco con Italia y con Francia. Sí, sí. Y para volver a la escena local, no, dime, Hayama. No, lo que iba a agregar es que confirmo, porque yo tenía un amigo, Javier, que fue una de las personas que más me agregó al fanatismo de Dragon Ball pre-serie de televisión, porque él coleccionaba la serie blanca y serie roja. Tenía caleta. No eran caros, de hecho, porque eran como que... como 15, 20 páginas, eran así de cortos. Salían semanales. Y tenía caleta, tenía muchos. Tenía más de la serie roja porque le interesaba más Dragon Ball Z, porque había más pelea, weón. Pero este weón las tenía, los coleccionaba, y era pura locura. Claro, y ya a nivel local de lo que pasaba acá... como comentamos, en Estados Unidos intentaron con Dragon Ball el año 89, que Harmony Gold, que es esta misma empresa que creó Robotech, que fue un éxito tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, sobre todo en Chile, lo intentó con Dragon Ball, pero no le funcionó. Tomaron unos cuantos capítulos a modo de prueba, unos 5 capítulos, mezclaron el primer y el tercer largometraje de Dragon Ball y los tiraron por unos canales perdidos en unos estados, por aquí y por allá, pero no funcionó. Pero... como esto estaba también asociado con otras productoras, probaron en Latinoamérica. Y Bandai, en ese entonces, se encargó del doblaje. pero hicieron una localización bastante particular, porque Dragon Ball no se llamaba Dragon Ball, sino que se llamaba Zero y el Dragón Mágico. Zero es el nombre que le dieron a Goku, y hubo más cambios de personaje. Por ejemplo, Krillin acá se llamó, por ejemplo, Cachito. ¡Cachito! ¡Cachito! El maestro Karin se llama Whisker, el Gato Maravilla. Por un nombre que fueron más bien inventados, pero que de alguna forma igual no se borraron del todo cuando se intentó hacer el nuevo doblaje, porque de ahí, por ejemplo, a Pilaf le decían el marciano y quedó. O las esferas del dragón le decían esferas de fuego y en los primeros episodios quedó. Sí. Bueno, la cosa es que este doblaje, bastante particular, fue una caricatura más que no tuvo tanto revuelo, pero el director a cargo se dio cuenta en la producción que esto era grito y plata en España. Entonces Bandai también se dio cuenta que en España y en Europa estaba funcionando, y dijeron, vamos a renegociar de nuevo, pero por ciertos inconvenientes económicos decidieron no seguir con esta empresa que se llama Video Doblajes, y la serie ya pasó a una empresa que se llama Doblajes Salgado, y después pasó un poco a llamarse Intertrack porque estaban un poco unidos los dueños de ambas empresas. Y pero Bandai salió e ingresó una subsidiaria de Toei que se llamaba Cloverway. Y Cloverway ya la había ido muy bien porque ellos gestionaron los derechos de producción de Los Caballeros del Zodiaco y de Sailor Moon. Entonces ellos también tenían una visión de cómo ya tratar estas licencias japonesas. Y parte del éxito fue respetar el doblaje original. Y de esa forma nació Dragon Ball. Pero Zero y el Dragón Mágico, más allá del impacto que tuvo como otra caricatura más en México, también la dieron en canales que se vieron en Chile. La dieron en canales peruanos y la dieron en Magic Kids, que es este canal argentino que ya no existe, pero que de todas formas fue muy, muy popular, al menos en la región metropolitana chilena. Entonces, cuando Dragon Ball todavía no lo daban en Chile, muchos tuvieron acceso a la historia o a la primera parte de la historia con esto que se llamó Zero y el Dragón Mágico. Y la voz de Zero la hizo Elsa Cobian. Y Elsa Cobian fue la misma actriz que le puso la voz a Oliver Atom en Los Supercampeones. Sí, suena mucho más como juvenil Goku en el doblaje de Zero. Sí, claro, pero fue un proyecto, un intento fallido, del cual no hay mucho material en internet, pero es el antecedente previo, que no prendió. Y es curioso porque no tenía tanta censura. Si bien los primeros 5 capítulos sí estaban muy cortados, ya el resto incluso tuvo menos censura que la versión que se hizo para la versión oficial, la versión final. Sí. O sea, las tallas de las boobies con Rochi, todas esas weas sin censura. Sí. Yo, pero no prendió. Yo debo decir que cuando yo me enteré de la existencia de Zero muy vagamente, me dio lo mismo. Y cuando ya Dragon Ball prendió, se transformó como todo este culto en Chile, empecé a investigar y precisamente tenía un amigo que había visto un par de episodios. Pero nada más después ya con internet conocí gente que decía, sí, bueno, Cero, sí, bla, bla, bla. Pero para mí fue nada. Y es que, bueno, nada más que la dan en la televisión por cable, pre-95, tenías que vivir en el norte de Chile y tener el cueazo de llegar a la televisión peruana. Entonces, era complejo. Sí. Aquí pasó casi sin pena ni gloria. Tal vez para mejor, porque si bien no tuvo censura esa weá puta... Weón, Cachito, weón. Menos mal que no la dieron, weón. ¿Y por qué se habrán decidido yo se llamara Cachito? Harmony Golp, ¿te acuerdas de cambiar todo? O sea, sí, pero... No, no, es Harmony Golp, no lo pensé tanto. Saludos. Sí, bueno, eso, lo que comenta Delir es muy real. Y bueno, como comentaba yo, habían dado esto... Tenía un amigo Javier que lo mencionó que empezó a coleccionar Dragon Ball. Era de esos weones que antes que te dieran Dragon Ball estaba obsesionado con la serie, era su vida entera. Cuando tenís 13, 14 años, tú caché que te obsesionás con una wea y es tu vida entera, weón. Ustedes saben cómo es la wea. Yo tenía a mi amigo Javier, que era de esas personas que estaba obsesionado con dos cosas, con Final Fantasy y con Dragon Ball. De hecho, ese mismo amigo, el señor Ness se va a acordar, que en un episodio del podcast de Gamer Café comenté que él jugó Final Fantasy VII y cuando se muere cierto personaje faltó al colegio una semana. Vivió el luto. Está bien. Brígido. Esa persona era ultra fanática de Dragon Ball y como su hermano mayor trabajaba, le compraba la serie blanca y roja, a mí me regaló uno, lo tengo todavía, Tengo uno de la serie roja, que fue antes que la tiran acá. Me entré a la locura, vi muchas películas con él, vi un par de episodios en japonés sueltos con él, que se los conseguía. Y para mí, Dragon Ball era como... Era curioso, porque sí era una parte importante de mi vida como fanático de anime, pero seguía siendo un misterio. Porque, por ejemplo, yo compraba los pósters, me encantaban las películas. Bueno, ahora Daniel y la Pau lo saben porque puse la foto, pero yo en mi casa, acá tengo un Goku tipo Buda, que es una alcancía. ¿La han visto? ¿Se acuerdan de la foto? Sí, sí me acuerdo. Ajá. Eso lo compré en esa época, fue antes que dieran Dragon Ball, y me encantaba. Pero acá es donde empieza la verdadera historia de este episodio, vos, weón. Y acá tal vez lo que algunos se puedan acordar, porque esta fue mi experiencia. Me encantaba Dragon Ball Z, veía cómo se sacaban la chucha, veía Dragon Ball, veía Goku y todo, y sus cabros chicos, y su familia, y Vegeta, que era su rival, y la wea, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tenía la serie completamente spoileada, sabía lo que ocurría de principio a fin en Dragon Ball Z, pero estoy seguro, me acuerdo perfectamente que en mi círculo de amigos que estaban metidos en el mundo otaku, que muchos eran mucho mayores que yo, Dragon Ball, no Z, Dragon Ball era un completo misterio. Sí, weón, totalmente, weón. Es como un poco mi experiencia, porque yo vi mucho más Z que Dragon Ball chico. Uh-huh. Sí, pero digamos que lo tuyo fue una cuestión de que te pasó en la vida, porque lo tienen en la tele, ¿cachai? Sí, pero... Es que ahora está pensando que otra cosa graciosa que me pasaba era que en mi casa, dentro de todo lo que se podía ver, Dragon Ball estaba bien, porque mi papá veía Dragon Ball, y el resto todo era malo, todo era satánico, sí, bueno, todo Dragon Ball. Eso ya es un tema así muy personal, pues sí. Sí, no, pero era como una cuestión súper absurda, como que no podía ver Sailor Moon, pero sí podía ver Dragon Ball porque la veía como acompañada, entre comillas, o era porque simplemente era del gusto de los adultos. Yo tuve amigos que era como, no pueden ver los Caballeros Zodiaco y Dragon Ball porque se agarran a combos, pero pueden ver Rami Medio, que igual pelean, pero bueno, saludos, y salían todas esas tallas cochinadas entre medio, así que era como lulz. Es que no lo sabían los adultos. Tal vez, pues, anda a saber, pero bueno, la cosa es que Dragon Ball, la aventura de Goku chico y el principio de Goku adulto, era un misterio, weón. Yo me acuerdo que a pesar de que las tres películas de Dragon Ball que existían estaban dando vuelta acá, la mayoría de mis cercanos, que ese no fue mi caso, yo me demoré por falta de interés, pero antes que dieran Dragon Ball, lo único cercano con la experiencia de Dragon Ball per se era que tenía muchos amigos que habían visto Aventura Mística. Pero yo no la vi, yo no había visto Aventura Mística, pero caché que tú veías Aventura Mística y es como un resumen ejecutivo de Dragon Ball hasta cierto punto, ¿cachai? Y es como ya, sí, es simpática y todo, pero para la mayoría, Goku chico era una anécdota. Todos cachaban lo que había pasado con Goku grande, todos cachaban, ya sabían que era el arco de Freezer, de Cell, de Bulls, esas weas se sabían de memoria, weón. Era tanta la inocencia, tanta la dulzura, que incluso tenía amigos que rayaban la papa con Garlic Jr., Y era así como pura locura, pero Dragon Ball, las aventuras del Goku chico, nada, weón. Era esta anécdota, sabían que habían peleado con la Patrulla Roja porque como los reviven en cierta película, cachaban un poco, pero toda la weá que había pasado era como esta anécdota curiosa, que también igual había un poco como de falta de interés de mucha gente, especialmente de adultos, porque igual se notaba que era como una weá infantil. ¿Cachai? Mucha gente se pasaba el rollo de que Dragon Ball era como, no sé si para adultos, pero era de adolescente barriga porque se sacaban la chucha, po, y pasaban con toda esta weá, y los monos se morían, salía sangre, de repente hasta se reventaban partes del cuerpo, weón. Entonces como que tenía como toda esta cosa bien hardcore, weón. En cambio Dragon Ball, la gente que cachaba un poco, que veía fotos de revistas españolas, entonces va a pensar de que era una cuestión para cabros chicos. Entonces había un grupo que no, tú les preguntabas, que eran mayores que yo tenía, no sé, 14 años, y decía, oye, ¿vieron Dragon Ball? Nah, ¿para qué? Un Goku chico de seguro se debe cagar ahí, weón, y mear. Que hasta el día de hoy eso tiene que ser la opinión generalizada también de los gringos. ¿De los gringos, weón? Esa es porque como allá Dragon Ball Z es Dragon Ball Z y nada más, weón. Bueno, después de tirar un Dragon Ball, pero no la ves con nadie más encima. Entonces, como que eso pasa en muchas partes, pero Dragon Ball era un misterio. Que va más encima, era chistoso porque como el internet recién estaba empezando, la información era súper mula, po, weón. Tú caché que las mulas de Dragon Ball en los 90 acá eran, pero weón, a la orden del diablo, weón. Sí. ¿Cómo qué cosa? Fue Dragon Ball F y esas weas, pues, para irse a la segura. Sí, pues siempre, no, que Goku llegaba al octavo nivel. Weón, los dibujos, te metías a internet, buscáis Goku nivel 80 y salía un fara y tú decías, ¡ah! Tiene que ser verdad, compadre. Weón, era, había muy, muy poca información. Entonces las mulas que habían de la serie eran muy grandes. Entonces ver Dragon Ball fue básicamente, va a ser muy irónico, pero hay cachado cuando en Hollywood les va a venir un producto y dicen, hagamos Juanito The Origins, Juan. Ya, era como eso, era como ver Dragon Ball Origins. Como el juego de Nintendo es. Entonces, para mí fue muy interesante. La empezaron a dar ahí y para mí fue la raja, weón. Para mí fue maravilloso. Puede ser un poco raro en un principio porque como había acostumbrado un poco al doblaje de España, había ciertas cosas que me sacaban de onda. De hecho, por mucho tiempo para mí Goku era Son Goku. Son Goku. Sí, Son Goku. Son Goku. Era Son Goku, no era Goku con el acento en la U tan característico acá en Latinoamérica, weón. Entonces, al principio fue como extraño y todo, pero después yo me enamoré, weón. Me encantó la serie, la vi todos los días. Tenía, bueno, yo tuve el cueazo, lo he contado mil veces acá, que yo tenía cable. Por ende, cuando en Chilevisión, o sea, perdón, cuando en el Mega empezaron a repetir una weá, etcétera, empezó a adelantarse en otras temporadas y tenía que ir a contarle a mis compañeros que no tenían cable, que había pasado, weón. Esa weá me pasó muchas veces, amigos también que tuvieron que hacer lo mismo, seguían intercambiando, ay, ¿qué pasó en Dragon Ball? Porque acá los conchisumares empezaron a repetirle el capítulo 1, weón, y era como este intercambio, era mucho caos, que para más encima, acá hay una weá bien, bien ridícula también, weón, que la hemos mencionado acá un poco en el programa, y históricamente llega a ser hasta chistoso, weón. Weón, Chilevisión era el gran canal del anime y Mega tenía Dragon Ball. Chico, si lo hemos comentado eso. Ah, no, pero acuérdate que también tuvo ya Supercampeones, pero amigo, compara Supercampeones y Dragon Ball y algunas weas que dieron con el catálogo completo del Club de los Tigritos de Invasión. No, te entiendo, pero si yo me pongo a comparar el éxito que tuvo Supercampeones con algunas de las cosas que dieron en el Club de los Tigritos, y no me refiero a las más famosas del Club de los Tigritos, mm-hmm, pero puta, Supercampeones fue gigante, weón, enorme. Yo lo comentaba acá en el programa, los Supercampeones fue el anime más popular de la primera mitad de los 90 acá en Chile. Pero ahí yo tengo una duda, porque claro, yo era muy chico, pero entre los Supercampeones y los Caballeros del Zodíaco, a mí me queda la impresión de que los Caballeros del Zodíaco sobrepasaron a los Supercampeones en popularidad. Es que eran diferentes. Es que no coincidieron. No, sí sé que no, porque la Megavisión de los Supercampeones el año 93 y Chilevisión dio el 95 los Caballeros del Zodíaco, pero comparativamente, en cuanto al impacto. Mira, yo lo que me acuerdo de Supercampeones es que, weón, tenía así como una gran sintonía, porque justo coincidía, creo que también daban Ochín, weón, sí. Y sí, me acuerdo. Y, weón, en el colegio todos hablaban de los Supercampeones. Todos conocían quién era Oliver Atom, todos cachaban quién era Steve Huga, weón, Price, el compadre. Tiro del Tigre, weón. Richard Tex-Tex, weón. Y de Caballeros del Zodíaco, sí, la gente hablaba, pero yo no sé si tanto. Al menos, lo que pasa es que, no sé, al menos en mi círculo ya yo era más grande, entonces no. Sí, pero Hayama igual tiene razón, porque Caballeros del Zodíaco, claro, fue el 95, Televisión después el 96 con Sailor Moon, le levantó la vara. Y Megavisión dio los Supercampeones 93 y recién el 97 Dragon Ball. Entre medio no tuvo ningún anime, o sea, relevante. No, sí dieron, pero creo que fue... Pero relevante cosa, en cuanto a la masividad. Claro, pero con masividad yo creo que nada. O sea, a lo que voy en el contexto es lo siguiente. El Mega se consiguió Dragon Ball y era parte de la parrilla programática de Mega y se acabó. En cambio, ante mis ojos y los ojos de mucha gente, Chilevisión era el canal del anime. ¿Cachai? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, era como chistoso, era como que era la única weá que se le había escapado casi ante los ojos de mucha gente, weón. Entonces, nos llevaba mucho la atención a muchos amigos que nos gustaba el anime, que era, ¿por qué están dando esta weá en el Mega, weón? ¿Cachai? Para más encima, como que estaba toda esta idea de que Chilevisión era este canal de Venevisión y que había traído como que esta weá del anime, igual como que tenía un poco que ver con esta apertura de mente de que era como un canal medio loco, que daban Chica da Silva, el Cine Premium, estos programas más alternativos, ¿cachai? Como todas estas weas. Entonces, uno como que lo sentía aparte como de esta locura, pero Dragon Ball en el Mega para mí siempre fue como raro. Sí, uh-huh. Además que igual era el canal de Ricardo Claro, pero era un canal muy conservador, muy ligado a la iglesia. E incluso el mismo año que estrenaron Dragon Ball Televisión, que ya tenía a los Caballeros Zodíacos, ya tenía Sailor Moon, el año 97 estrenaron Akira. Sí. Entonces, súper vanguardia en comparación a los demás canales. A mí en realidad no me extraña, weón. Es plata. No me extraña que lo hayan dado en Megavisión porque... Puta, los canales se supone que tienen que buscar que rindan, po. Sí, pero igual hay una explicación. Y como ya lo había mostrado anteriormente con los supercampeones, yo creo que ellos sabían que una buena serie dan buenos frutos, po. Dale, sí, Daniel. Daniel investigó un poco de esto, así que dale. Claro, sí, que de alguna forma igual aquí se tocan varios puntos que se unen en la investigación que realicé. Y claro, o sea, en ese entonces Megavisión... los propietarios eran, claro, desde Chile, pero el 49% lo manejaban desde México, Televisa. Uh-huh. No sé si se acuerdan que para ese año, el Festival de Viña del Mar, teníamos que asegurar un número mexicano. Por eso ya Juan Gabriel todo el 2 años. Claro. Y la mayoría de las teleseries eran de Televisa. Sí, sí, sí. Claro, entonces sabían cómo le estaba yendo Dragon Ball en México, y por eso se habían interesado, y casualmente Megavisión ya tenía esta experiencia con los supercampeones, pero no fue como ataquemos porque es un anime y queremos destronar a Chilevisión. No, se dio esta coincidencia, pero también se dio este nexo que había con la televisión mexicana, por eso que también ya había un interés previo, y al momento de contactar a la distribuidora, que en este caso, como habíamos mencionado, es Cloverway, ya estaba este acercamiento previo con Megavisión, y se dio esta casualidad, y que fue un éxito para Megavisión, por lo menos por 4 años que dieron las sagas de Dragon Ball de corrido, con algunas repeticiones entre medio. Sí. Es que Dragon Ball comenzó en abril del año 97 y Dragon Ball GT terminó en enero del 2001, con las repeticiones entre medio. Pero este nexo con la televisión mexicana fue relevante. Por eso que hubo un acercamiento más de primera mano que con lo que ya estaba pasando con Chilevisión. Y la empresa que negoció los derechos para que Megavisión finalmente las comprara, fue la empresa que la misma que estuvo a cargo de crear el canal, etcétera, es Telefilms. Uh-huh. Telefilms también le vendía los animes a Chilevisión, y ellos servían como intermediarios, de alguna forma, con Cloverway. Esta famosa pero, historia del señor Smith, ¿no es cierto? Sí, pero como el interés ya estaba por Televisa y por todo este nexo con México, es que finalmente Megavisión se queda con Dragon Ball. Pero de alguna forma es una suerte. Y sí, está el antecedente de que dieron los supercampeones y ya pudieron un poquito tantear el mercado, cómo funcionaban los dibujos japoneses. Pero Dragon Ball estaba solito. O sea, estaba con el Chavo del Ocho. Estaba, por ejemplo, cuando se estrenó, estaban con este proyecto que se llamaba Nintendo Manía, que de alguna forma fue la secuela de Sega Acción. Uh-huh. Que el año 96 lo condujo la periodista Jennifer Warner, y Nintendo Manía Julian Elfenbein el año 97, y tenía una programación bastante más amplia, o sea, ya, concursos con videojuegos, el mítico Chavo del Ocho, entre medio, igual metemos los Picapiedra, habíamos probado un poquito con Animaniacs, no estaba este complejo, y Dragon Ball era un producto que funcionaba, que lo pudieron conseguir y que se transmitió. Pero Chilevisión ya estaba apuntando al anime, o sea, por ejemplo, cuando Dragon Ball fue un éxito y al año siguiente dieron Dragon Ball Z, el año 98 Chilevisión se repletó de anime nuevo, o sea, el año 98 Chilevisión de Ranma, Mikami, Slam Dunk, Tenki, a esto ya sumándole a lo que ya habían hecho con los Caballeros Zodíaco y con Sailor Moon. Uh-huh. Y después todo lo que vendría después, Digimon, Sakura, todas esas claro, cosas. Claro, claro. Sí, para mí Chilevisión siempre fue el canal del anime, entonces a mí había como internamente una risita cuando recordaba, no sé si Dragon Ball es de Mega, güey, era como raro, ¿cachai? Pero sí, bueno, son pasaron estas cosas más que nada por esa conexión con Televisa que comenta Daniel, que es real, weón. Sí, de hecho yo podría decir que el otro anime que fue popular en Mega de tiempo después, que se puede sumar a esa weón, fue Yu-Gi-Oh, weón. Sí. Pero eso, la verdad, son re poco, weón. Bueno, en fin, la cosa es que era obvio que el día de hoy en el podcast iba a comer mucho, mucho la experiencia de lo que pasó acá en Chile, porque estaba el fenómeno español, que lo vivimos acá a gotitas, pero lo vivimos. Muchos estaban completamente metidos en la volada de Dragon Ball brígidamente antes que la dieran acá. Yo la veía y siento que entré lo suficiente, pero tenía amigos que estaban realmente infinitamente más metidos, bueno, además porque tenían una mejor situación económica, entonces ya habían visto todas las películas, habían comprado caleta de weas de la serie blanca y la serie roja, leían todas las weas. De hecho, es impresionante lo que voy a decir para que cachen como el punto de como lo tardío de Chile. Para el momento en que empezaron a dar Dragon Ball, ya había escuchado a algunas personas decirme que Dragon Ball GT valía callampa. Cacha. Ese nivel. Incluso así como sumando toda la weá que pasaba, yo creo que, a pesar de que era un programa que a mí no me gustaba, Chilevisión en el ya 99-2000 tuvo bacania y ya era como, sí cabros, somos el canal de los monos chinos. ¿Cachai? Como teniendo hueones hablando del tema. Entonces, había una diferencia como considerable, pero que se cachaba como lo tardía que había llegado, pero que era bacán, weón. Yo, de hecho, voy a adelantarlo y voy a sonar un poco dirt. Yo voy a ser súper sincero, voy a decir al tiro, weón. A mí Dragon Ball me gusta más que Dragon Ball Z. Yo creo que cuando hablemos de Dragon Ball Z, lo conversaremos, ¿no es cierto, Pau? Pero lo encuentro súper coherente, la verdad, porque era como... Porque Z al final es como Aliens. Ajá. Sí, no, no, no. Y ahí creo que era... Es que ahí me pregunto como... Porque yo no sé mucho del manga ni nada, entonces la pregunta es que llevó como a decantar el tema a eso. Sí, sí, lo... Porque parte con toda esta cuestión que es como una cuestión histórica, bla, bla, bla, y de repente la respuesta es Aliens. Sí, no sé si lo voy a conversar un poquito con lo técnico, pero quería dejar claro, y quería, esto es lo último, para que cachen como lo tardío y al mismo tiempo, como España, como que mientras nosotros estábamos como subiendo la escalera, vuelto loco, en España como que estaban para el otro lado, weón. De seguro mucha gente se recordará, porque yo fui un gran fanático, y me duele mucho decirlo, porque yo tuve muchos, y me los robaron, weón. Cuando empezó la locura de Dragon Ball, acá llegó Dragon Fall. Sí. Que para la gente que no lo sabe, era esta parodia española de Dragon Ball, que era un cómic hecho por Nacho, y que llegó acá a Chile porque era extremadamente popular. Y reflejaba la popularidad estúpida, gigante, endiosada de Dragon Ball en España. Y es uno de los cómics más exitosos de la historia de España, y es una parodia de Dragon Ball. De hecho, yo me enteré muchos años después de que la industria del cómic español odiaba a este weón, pues. Lo odiaba porque era, weón, el loco vino a ser uno de los cómics más vendidos de la historia de España y es de una weá japonesa. Ándate a la chucha, weón. ¿Cachai? Como que lo odiaban, bueno, entre otras weas. Y cuando yo veía Dragon Fall, para que la gente no sepa qué está, pero ya es simpática. Al principio, por lo menos, super chora, después sea un poco la mierda, pero al principio era bastante como parodia de Dragon Ball. Y yo sí, después era cualquier cosa. Sí, pues después pela hasta Evangelion, po, ¿cachai? De Evangelion, Street Fighter, todo mezclado. Y esa weá tenía un motivo, weón. Yo no lo entendía en su momento. Porque yo lo miraba y decía, jaja, ja, estos weones se ríen de Dragon Ball por lo bacán que es Dragon Ball. Y no, po, weón. Nacho y el otro loco que lo escribía estaban haciendo este manga. Porque, o sea, este cómic, perdón. Porque lo que estaban insinuando con Dragon Fall era que se habían dado cuenta que Dragon Ball no era la wea tan gigante que ellos pensaban. Que mientras aquí como que los niveles de poder, la famosa tabla de los power levels y las peleas y los combates y la locura y la wea, como que ellos estaban chatos de esa wea. Estaban chatos, eran muy, muy fanáticos de Dragon Ball, les encantaba la wea, y aún así habían llegado a un punto que era como basta. Por eso empezaron a hacer Dragon Ball. Entonces ahí se cacha como el nivel de diferencia como de España a Chile, güey. Sí. ¿Mm? Como para que notaran como lo tarde que llegó, güey. Pero puta, yo lo pasé increíble, güey. Yo Dragon Ball lo amé, muy a pesar de las... ¿Cuántas habrá sido? ¿Como tres veces? ¿Tres, cuatro veces que la repitieron de cero, güey? bastantes de Dragon Ball Z acá, al menos. La primera vez que lo repitieron fue para las vacaciones de invierno, cuando Goku estaba subiendo la Torre de Karin, que fue el episodio 60. Y ya después la dieron de corrido, pero cuando estaban en el torneo 23, cuando peleaba Goku contra Piccolo o Mayunia, ahí dieron unas cuantas repeticiones para hacer calzar el inicio de Dragon Ball Z con el comienzo de clases. Así que no hubo tanta repetición, como que se devolvieron unos cuantos episodios nomás. Pero el gran parón, el principal, fue el de julio del año 97. Sí, yo no recuerdo que haya tenido tantos parones. Quería comentar una cosa, que cuando estaban hablando así como de televisión y todo, ya, era tan bacana esa época que ni siquiera era competencia el Club de los Tigritos con lo que daban en el Mega. No. Porque no coincidían en los horarios. Terminaba el Club de los Tigritos, cambiaba ya al 9 y empezaba la programación infantil. Terminaba la programación infantil, te iba ya al Mega y daban los McMasters, Sailor Moon y otras cosas. Bueno, nunca fueron competencia y los que salíamos ganando éramos nosotros. Sí, no, sí, yo comparto, nunca fue competencia, pero me llamaba la atención lo raro que era. Sí, eso nomás, como que se escapaba un poco de la onda que yo pensaba que Mega iba a ofrecer. Si era más que nada eso. De hecho, el Club de los Tigritos duraba una cagada, era como una hora y media, weón. Sí. Solo fueron como cortando con el tiempo. Yo me acuerdo que era más extenso. Lo que pasa es que el Club de los Tigritos al principio era un programa venezolano. Después lo modificaron y lo intentaron hacer acá en Chile. Lo intentaron hacer acá en Chile con el show y toda la weá. Y después, cuando se dieron cuenta que honestamente los monitos era realmente lo que importaba, se transformó en un espacio publicitario, weón. Sí, pero igual duraba súper poco, porque a las 5:30, en los años 90, clásico, está jóvenes, y era está jóvenes, pues, weón. Sí. Por eso se dividía el horario como infantil, antes de esta joven y después de esta joven. Sí, es verdad, weón. Bueno, ahí pueden ver, hay un podcast que grabaron para el aniversario de Chilevisión, que sale la Carolina Gutiérrez hablando de su experiencia del Club de los Tigritos. Lo voy a poner en el blog de Hanagumi. De hecho, por si le interesa, es muy chistoso. Bueno, sale contando que cuando hacían la versión como semi-venezolana con los caros chicos y todo, decía que los caros chicos, weón, le tocaban el poto, weón. Mil weón. es demasiado malo yo, weón. Pero bueno, en fin. Eso. Yo quiero pasar un poco a lo técnico, ¿les parece? Sí, dale. Ajá. Weón. Un poquito antes para cerrar. Por favor. Que claro, que un poquito antes para cerrar, que claro, está esto de televisión y etcétera, perdón, y Megavisión y etcétera, por su parte, comenzó a dar mucho anime, porque claro, ellos eran los que le vendían a todos los canales chilenos y tenían su propia biblioteca de series. Telefilms, que fue esta empresa que creó, etcétera, y que le vendía a los canales. Al principio no tenían programas como hoy día, porque como comentaba Hayama hace un rato atrás, que pudieron entrevistar a Salfate, contó, por ejemplo, cómo fue la época previa a Dragon Ball Z acá, etcétera, se movía solo con los programas y con las series, y de alguna forma eso les funcionó bien por muchos años. Y no necesitaban más que eso para promocionar Dragon Ball y todo lo que pasaba entre medio. Entonces me parece novedoso y de alguna forma curioso que, si bien Megavisión después tuvo este programa de continuidad que se llamó Solo TV, y Televisión tenía el Club de los Tigritos, etcétera, no necesitó nada de eso para mover sus series. Eso no, para sí, cerrar. No, es verdad, a mí etcétera me recuerda un poco al caso de los principios de Cartoon Network, porque Cartoon Network al principio era un compendio de todo lo que había comprado la Turner. Pero acuérdate que etcétera, weón, te daba un capítulo 4 o 5 veces al día. Po. Sí, pues, sí, pues. Bueno, era como que no era la programación anime distinto todo el día. Dragon Ball la daban 4 veces al día. Sí, pues sí. Pero tenían harto anime. Pues, sí, y la Pau lo sabe porque yo he comentado mil veces acá en el programa que Sailor Moon lo veía a las 4 repeticiones. ¿Te acuerdas, Pau? Sí, era como puedo desayunarlo, almorzarlo en el té y en el break. Tal cual. Y igual, bueno, si queréis hasta más atrás, ustedes, no, hay gente que se acuerda que etcétera ni siquiera daban anime, bueno, daban hasta la Isla de Gilligan, pues, weón. Bueno. Dos perros tontos, Ricky Ricón. Daban los cuentos de la cripta. Voy a empezar con el tema de lo técnico, ¿les parece? Démosle. Ajá, yo voy a ser franco con esto. Si ustedes se dan vuelta por internet, van a cachar que hay, weón, un millón de estudios e investigaciones sobre el tema de Dragon Ball, su creación, pero en general está muy dedicado al manga. Porque todos sabemos de que acá el gran protagonista de toda esta experiencia es Akira Toriyama, weón. Alguna vez reconocido en México como el japonés más famoso de la historia del país. ¿Qué decir de Toriyama? Esta es como la anécdota que ya básicamente ya todo el mundo sabe, pero tenemos que destacar sí o sí de que Toriyama tiene la gracia, porque nosotros acá en el programa con la Pau hemos hablado varias veces de que esto no lo pueden contar muchos mangakas, que no solamente es famoso por una sola obra, porque antes Dragon Ball tenía Doctor Slump, ustedes lo saben. Que serie que acá tienen, la versión animada, que era piola, le di decente, hay gente que le tiene cariño, respeto y admiración. Cuando empezaron a dar Dragon Ball y toda esta cuestión, la comparativa era muy obvia, era como, hoy día los dibujos a veces se parecen. Hay gente que empezó a cachar de que era el mismo autor. Ya después, cuando sale Aralén Dragon Ball, es como que chucha. Así que. Me encanta. Sí. Pero que la dieron después, ¿por? Sí, pues, la dieron después, claro. Sí, era por eso. Entonces, como que ahí estaba como toda esa conexión. Pero bueno, la cosa es que Doctor Slump es antes y fue una serie muy, muy, muy potente de la Shonen Jump, la revista que la publicaba. Bueno, Doctor Slump tiene todo su culto acá, a pesar de todo, en Chilito. No lo vamos a comparar ni por si acaso con Dragon Ball, pero, aquí mucha gente la mira a huevo, y en Japón es un tremendo éxito, po, weón. Doctor Slump es gigante, po, weón. Es amadísima hasta el día de hoy. A mí me recuerda un poco como a este fenómeno medio parecido a Urusei Yatsura, como que son estos monos chinos que en Japón, particularmente, internamente, son demasiado gigantes, weón. Qué bueno que mencionas ese anime, porque hay un dato que a lo mejor no sé si manejas, que la primera vez que apareció Bulma no fue en Dragon Ball, sino que fue en Urusei Yatsura. Sí, pues. Bueno, por cuéntalo, igual cuéntalo bien. Sí, que antes del estreno del anime de Dragon Ball, Bulma tuvo un cameo casi imperceptible en la tercera película de Urusei Yatsura. Porque la película se estrenó el 26 de enero del 85 y la serie, el anime de Dragon Ball, se estrenó el 26 de febrero del 86 en Japón. En una escena que está en una sala de clase, Bulma aparece como por un segundo. Y el diseño está basado en la portada del cuarto capítulo del manga, que también es una imagen que aparece en el ending de Dragon Ball. Pero esta imagen fue publicada en diciembre del 84, y la aprovecharon como para ponerla como un extra, y aparece como un cameo. Entonces, el anime de Dragon Ball parte antes de Dragon Ball, por claro. Este cameo que de Bulma en Urusei Yatsura. Sí, sí, y de hecho, debe ser porque era de la propia Shonen Jump, pero en general Toriyama es re bueno, para eso, para ser buena onda y permisivo con los cameos en otras series, bueno, no sé por qué, debe ser porque como le gusta la comedia y la parodia, bueno, tal vez como buena onda dicen dele, porque, no sé si te acordáis, Pau, porque ha pasado mucho tiempo, ¿te acordáis de que en Hibari-kun salía ese capítulo de los grupos de mafia que se peleaban y uno de los grupos era Senpei Norimaki con Arale? ¿Verdad? Era muy chistoso ese capítulo. Era muy chistoso ese capítulo. Era así como que salían unos grupos, sí. Así como la mafia, así Yakuza, después la mafia de todo, y después la mafia, no sé dónde salían los buenos Doctor Slump, así. Era como que sale. De hecho, en el anime también de Urusei Yatsura hay una parodia a Arale en el episodio 26. Sí, sí. Bueno, Arale particularmente sale en varias partes, como que, bueno, Toriyama siempre ha sido un poco buena onda por eso, igual permisivo, porque era la Shonen Jump, más que nada, como que la Shonen era como que dejaba hacer esas cosas en su propia serie, o realmente en otras cosas, pero claro, así pasa. Bueno, la cosa es que Akira Toriyama era muy famoso con Doctor Slump en Japón, en el resto del mundo no, nadie cachaba Doctor Slump en ese momento. Sé que hay algunos países que la dieron, en España la dieron, por ejemplo, y de hecho la diferencia con Chile es que allá dieron Doctor Slump completa, enterita, no como acá, que doblaron solamente algunos episodios. Y quiero comentar algo que no mucho se habla con el tema del anime, porque esto tiene que ver más que nada con el anime, pero que de todas maneras sí tuvo un reflejo súper gigante en la historia de Dragon Ball, y que encuentro que es una persona que es, obviamente no puede ser tan importante como Toriyama, pero que está un escalón más abajo nomás, que tal vez probablemente alguien lo conozca, que este compadre se llama Kazuhiko Torishima. Y Torishima es editor de la Shonen Jump, había trabajado desde mucho tiempo con Osamu Tezuka, muy antiguamente en otros trabajos, y él era editor, porque nosotros, ese es un título que acá en el programa no hemos hablado mucho con la Paula, ¿verdad? Eso de ser como editor de manga. No, la verdad, o sea, yo creo que lo ubicamos bien, pero es también porque hemos evitado hablar de manga dentro de lo posible. Sí. Por el tema de que se nos puede como alargar la conversación mucho en cuanto a la experiencia. Bueno, la cosa es que Kazuhiko Torishima es editor de la Shonen Jump, de hecho fue por muchos años editor de la Shonen, no solamente Dragon Ball, y él recibe estas chicas personas que como que van revisando trabajos de gente amateur o que quiere entrar a la revista, por ende podríamos decir que Torishima fue la persona que descubrió a Toriyama. Yeah. Uh-huh. Ellos hicieron un concurso y Toriyama les mandó una parodia de Star Wars. ¿Mandó una parodia de Star Wars? Sí. La cosa es que Torishima lo vio y le dijo, ¿sabes qué? Debido como a temas de copyright y weá acá en Japón, está muy difícil publicarte esta weá, pero ¿sabes qué? Eres un tipo talentoso, así que trabajemos juntos, le dijo. Entonces mucha gente considera de que Torishima es como el que descubrió a Toriyama. Y ahí Toriyama empezó a trabajar en mangas gracias a él. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que si tú ves el trabajo anterior de Toriyama, ni siquiera con Dr. Slump, se puede cachar un poco como el proceso para llegar a Dragon Ball. Yo no sé, por ejemplo, si... Yo no sé hasta qué punto se le escapa como de Dragon Ball el fanatismo de Toriyama a Daniel, pero por ejemplo, ¿tú has leído Wonder Island? Sí, leí Wonder Island, yeah. Adventure Octopus, mm-hmm. Dragon Boy, sí. Yeah. De hecho, hace poco, y tengo pendiente de comprar, que lanzaron una versión en inglés publicada por Viz sobre los trabajos previos de Dragon Ball hechos por Toriyama. Mm-hmm. Ahí la tengo pendiente todavía de comprar. Ya, bacán. La cosa es que él hizo Wonder Island, que es su primer manga, pero son todas cosas súper cortas, son guanchos básicamente, son sí. Historias muy muy cortitas. Y durante el éxito de Doctor Slump también, hizo otro cortito que se llama Dragon Boy. Uh-huh. Y Dragon Boy es el prototipo de Dragon Ball. Tiene cosas muy, muy, muy, muy similares. Muy, muy similares. El protagonista y todas esas cosas son cosas muy, muy similares. Se llama Dragon Ball para más encima. Como que suena como a copia, suena como a copia del Bio de la serie. Pues, bueno. Sí, tal cual. Bueno, la cosa es que este compadre de Torishima había trabajado con él en este tipo de cosas y están haciendo Doctor Slump, que fue un tremendo éxito en Japón, como le estoy diciendo. Pero Toriyama estaba aburrido y chato de Doctor Slump. Decía que ya no se le ocurrían más cosas. La Pau ha dicho reiteradamente en el programa, yo comparto plenamente con ella, que hacer humor es algo súper difícil. Sí. Así que como que andar haciendo jaja cada semana, weón, es como complejo. Sí. Así que él estaba muy chato, pero al mismo tiempo no podía terminar la serie porque le estaba vendiendo mucho, pues, weón. Si la Shonen Jump vendía esos son los años dorados de la Shonen, pa' más encima, entonces vendía mucho. Y el weón le ofreció lo siguiente, le dijo, ¿sabes qué, weón? Hagamos algo. Yo te ofrezco terminar Doctor Slump y salir de tu... como de esta weá, pero a cambio, en menos de 3 meses me tenéis que traer una serie nueva. Así nació Dragon Ball, es por lo menos lo que hicieron, he leído en muchas fuentes y en muchos lados. Él le ofreció esto a cambio de escaparse de Doctor Slump, que igual estaba chato. Si el weón era como... hacer humor tanto tiempo es complejo. Y decidió hacer esta obra. Es muy conocido, y como estábamos comentando, y salió chistosamente con la opinión de la Pau, que la mayor influencia detrás de la creación de Dragon Ball es la historia del cuento hacia el oeste, el Saiyuki, que es esta novela clásica de cientos de años china, bueno, donde sale Son Goku. Y salen estos personajes muy parecidos también a la serie, donde van peleando, se encuentran con un montón de monstruos. Tal vez el caso más copia, y por eso no me sorprende para nada que Sion haya comentado que le ha parecido muy raro, es que en el Saiyuki sale Ulong, po, el chancho. Entonces, y tiene esa hueá de que se transforma, po. ¿Se acuerdan de que se transformaba Ulong, po? Sí, po. Ajá. Que esa habilidad le duraba como 3 minutos. Sí, como 5 minutos. 5 minutos, si no cagada. Y eso viene de Saiyuki, que es muy chistoso decirlo, porque como yo decía que Dragon Ball es tan experimental, son esos personajes que eran protagonistas de la serie, después con el tiempo terminan siendo nada, pues, weón. Entonces como que habla de toda esa mutación que tuvo. Pero bueno, está basado en Saiyuki, y está basado también en otra novela clásica japonesa, creo que es del siglo XIX, si no recuerdo, que se llama Nanzo Satomi Hakenten. Hakenten ha tenido varias adaptaciones a los monos chinos, de hecho. Y una de las gracias que tiene Hakenden es que los protagonistas buscan 8 bolas de cristal para que le cumplan un deseo. Obviamente Dragon Ball bebió mucho de eso, solo que en vez de tener 8 le cortó a 7. Eso me da curiosidad que haya hecho eso. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que no sé. Le gustaba el número más cool. Yo leí que puede ser que el motivo es porque Torishima, el editor, le decía que era demasiado igual a las novelas. Como que batear un poquito más, aunque sea un pequeño detalle. Ponle cariño. De hecho, la otra serie que tiene esa misma cuestión de la búsqueda que está basada en Hakenden es Inuyasha. Cuando tenía esa hueá de que buscaban los cristales. La perla de Chikón. La perla de Chikón, esa también viene de Hakenden. Viene también exactamente. La perla de Chikón es básicamente las bolas de cristal. La misma historia. Viene como todo de folclore japo. O chino, perdón, en este caso. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo quiero comentar algo muy personal, weón. Yo sé que siempre va a salir el tema del Sayuki, siempre a la hora de hablar de Dragon Ball, que son Goku, weón, el mismo weón, con la cola también. Las mismas cuestiones, las mismas características, por ende, está muy basado. Pero yo normalmente yo creo que el primer día, ya teniendo más de 20 años para arriba, cuando realmente vine a darme cuenta, yo siempre he considerado que la influencia número uno de Dragon Ball es el amor incondicional de Toriyama a Jackie Chan, weón. Sí, de hecho eso está declarado, o sea, Jackie Chan era parte de las influencias de las películas que Toriyama veía mientras dibujaba. Y a propósito de eso mismo, me acordé que la primera vez que yo vi a Raleigh fue en una película de Jackie Chan. No me acuerdo exactamente cuál era, están en un parque temático y aparece una persona disfrazada con un corpóreo de Raleigh. Uy, no me acuerdo, weón. Yo sé que creo que he visto las películas de Jackie Chan. La voy a buscar. Yo me acuerdo que, bueno, obviamente esto fue muchos años después, esto fue pasado el 2000, pero la primera vez que vi Drunken Master, weón. Ve como conche de su madre, aquí viene. En esta película está todo el humor de Toriyama, weón. Son exactamente los mismos chistes culiados de Dragon Ball, weón. Los mismos chistes, weón. El humor viene directo de las películas de Jackie Chan, y las peleas también, un montón de cosas. Bueno, Jackie Chan ha influido demasiado en la cultura allá en Asia. Pero para mí ese es como el factor número uno, weón. Era muy, muy fanático. Y decidió mezclar todas estas cosas, donde este compadre de Torishima dijo, ya, está bueno esta mezcla, pero igual es muy parecido. Y le contó una anécdota que yo me enteré para este programa y me pareció fascinante, weón. Torishima había trabajado como editor en el tema del anime de Conan, el niño del futuro. Muy interesante. Y Torishima parece que fue la persona que le dijo, ¿sabéis que podéis mezclar toda esta weá como con este tipo de tecnología media chistosa, así como estos robots que caminan de dos patas, o como todas estas cuestiones como medias tecnológicas? Agrégale tecnología a la weá, porque yo viví con el niño del futuro y tenía como todas estas cuestiones de estos robots oxidados y como toda esta cuestión como media chistosa, podía agregarle ese elemento a Dragon Ball. Sí, porque los robots son todo lo que es la tecnología, súper importante también dentro de la serie, cómo se integra. Solo como pensar en la primera presentación de Bulma, que es con el autito y después las cápsulas. Las cápsulas, weón. La cápsula es terrible de cuático. Y me dijo, y métele dragones, weón. Así como, vuélvete loco al máximo. Bueno, la mezcla salió. Toriyama ha comentado que Dragon Ball, el nombre viene de Enter the Dragon, de Bruce Lee. De ahí salió el tema de Dragon y las bolas con lo de Hakenden. Y mucha gente también cacha esta historia, que muy sabía, pero originalmente el manga no le iba bien. El manga le iba piola nomás, la gente lo leía, pero no estaba ni ahí comparado con lo que era Doctor Slump. Ahí hay gente que pensaba de que iba a terminar en la primera parte, cuando Goku cuenta hace la famosa talla de que Ulon pide Lash Bragas de Bulma y la weá, cuando le caen encima. Te apuesto que le empezó a ir bien con el torneo de Tenkei. Exactamente, compadre. Sí. Este loco de Torishima es muy chistoso porque él ha trabajado en un montón de shoujo. Mucho, mucho shoujo. De hecho, supe que editó Video Game Light también. Usted es como romanticona. Le gusta mucho la wea. Y él decía que le cargaba a trabajar en Shonen para la Shonen Jump, pero lo hacía por pega, y como que una de sus mayores influencias a con quien trabajaba, especialmente Toriyama, era decirle, weón, para, weón, no, a otra weá, no hagáis que esta cuestión sea tan obvia, haz una cuestión diferente, intenta irte en la volada y haz cuestiones más ridículas, o que te saquen de onda, incluyendo el humor que ya tenía Doctor Slump encima, pero como que intenta hacerlo diferente. Bueno, la cosa es que al final crearon el Tenkaichi Budokai, el famoso arco donde pelean en los torneos de las artes marciales, y ahí la wea despegó al máximo y el manga se volvió un absoluto éxito. Es que yo siento que ahí efectivamente como la esencia del principio de Dragon Ball se fuma, pues, weón. Sí. Como toda esta weá que empieza con lo que dijiste tú, con esta leyenda china y qué sé yo, que los primeros capítulos se ve súper claro para dónde va. Ya después del primer, cuando se empiezan a preparar para el torneo de artes marciales, porque para mí esa parte de, como de la leyenda dura súper poco, hasta cuando se va a entrenar Goku con el maestro Roshi, y ahí cambia absolutamente la historia. Sí, pues, ahí se vuelve la historia de Toriyama. Sí, pues, weón. Exactamente. Ya deja como de inspirarse y empieza ya a crear una historia con la inclusión de Krillin, el maestro Roshi entrenando los dos. Para mí eso significó un cambio total, pues, weón. Y todo lo raro que me parecía en un principio ya se empezó a transformar en la serie que estábamos todos acostumbrados a ver en la tele, pues, weón. Claro. Es que Viaje al Oeste fue solamente una línea inicial, pues, ya tenemos esto, este es el punto de partida, y el resto ya vamos viendo. Y de alguna forma, en Dragon Ball, esta tónica de la aventura, el torneo, la aventura, el torneo, la aventura y el torneo. Y a mí me parece la raja esa estructura, sí. Weón. Muy también. Sí, bo, especialmente porque después pasando ya va el tercer torneo con la weá de Piccolo, pero igual como que te entretenía y como que de verdad te compré el cuento de que era como un torneo brígido, así como que no cachaba exactamente quién iba a ganar y la weá, era simpática la weá. Aunque seguía conservando el tema de humor igual bien característico, sí, de la serie. Jackie Chun, sí, por ejemplo, o el presidente, el mandamás del torneo, que era un perro que iba a dar sus palabras para saludar. Solamente dice, wow, listo. Sí, wow, sí, pues sí, sí. Bueno, además que a mí me encanta esa locura de Toriyama que tiene con los perros, esa weá que un perro sea el presidente del planeta, bueno, es lo más hermoso del universo. No, pero, por ejemplo, ese tipo de detalles, por ejemplo, cuando uno de los participantes es el lobo hombre. Claro. Lobo hombre, weón. Sí, no recuerdo bien en qué combate fue que estaban contando. Y como, 7, 8, 8 y medio, 9, se levantó. Y ha ganado. O la famosa pelea con Bacteria Man, pues, weón, ¿cachai? Como. Sí, con Bacteria. Sí, weón, eso fue, sí, un personaje así como digno de cachureo, weón. Sí. Está Chancho Man y Bacteria. Sí, weón. Entonces, como que era chistoso, claro. Tenía las peleas chones y todo, pero al mismo tiempo conservaba el humor de Dragon Ball. Entonces era muy bacán. Pero bueno, la cosa es que la serie le fue bien, pero de todas maneras siempre como que concentró una popularidad piola en el anime. Mientras en el manga le iba increíble, lo encontraba muy bacán, en el anime en un principio tenía su público, por supuesto que sí, pero era una serie que le iba piola hasta ese momento. Y este compadre de Torishima tiene una weá que yo la considero extremadamente importante, weón. De hecho, ese es el motivo número uno porque lo quería mencionar. Esta es una historia que yo la conocí hace como unos 13 años atrás y que he vuelto loco. Dije, oh, weón. Porque es bacán cuando uno como que conoce estas historias de otras personas. Este weón, a diferencia de Toriyama, que no estaba ni con el anime, él veía el anime, po. Él lo veía. Y él sentía que el cagazo número uno que tuvo el anime para que no fuera tan popular fue el hecho de haber en la Toei agarrado exactamente el mismo equipo de Doctor Slump. Era decir, ya, sí, está bien, es Toriyama, es comedia, pero tenía que tener un elemento de artes marciales que fuera atractivo para la juventud, no solamente para los cabros chicos. Y él consideraba que al principio Dragon Ball estaba demasiado influenciado en el anime, particularmente en Doctor Slump. Los colores, la paleta de colores, los diseños de personajes, cómo eran los diálogos nuevos, los que inventaron el proceso, como que todo era demasiado para niños y dirigido al humor de Doctor Slump. Y él consideraba que esa hueá había sido un error, porque si bien Toriyama conservaba el humor, él lo que estaba ofreciendo era una serie de artes marciales. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba? Que cuando tú dices en el año 86-87 artes marciales, la gente no pensaba en Dragon Ball en Japón, pues pensaban en Sensei y Hokuto no Kenpo. Claro. ¿Cachai? Los cabezos de Yago, porque esas eran las weas que veían, porque eran ultra violentas, se agarraban a combo de dragones, reventaban en los cabezos de Yago, se sacaban el corazón, weón, el Hokuto no Ken se revientan literalmente, weón, en mil pedazos con el Hokuto Shinken. Entonces como que Wons consideraba que la gente del anime no lo había entendido bien. Y lo que ocurre es que la clásica y legendaria pelea de Goku Chico con Piccolo, con Rey Piccolo, con Piccolo Daimao, ¿ustedes se acuerdan cómo termina? Cuando lo atraviesa por la mitad, po. ¿Mm? Sí. Ajá, le pasa ahí y lo revienta con el puño. Bueno, la cosa es que Toriyama vio esa pelea en el anime y fue en ese momento que dijo, esta weá no prende a nadie. Porque, si bien yo la encuentro bacán, de hecho, él consideraba que lo que se estaba demostrando como serie de acción con Sensei y con Jujutsu no Kaisen no había comparación. Decía, esta weá es burdo, weón. Ya no tiene nada que hacer contra esa weá. Entonces, cuando vio esa pelea, le dijo a Toriyama, amigo, estoy viendo, vi la weá, la encontré penca, estoy viendo Saint Seiya, estoy viendo Jujutsu no Kaisen, y todos tienen protagonistas grandes. Así que solamente nos queda una solución. Goku no puede seguir siendo chico, tiene que crecer. Yo lo encuentro pa'l pico, weón. O sea, no veo que creció, bo. Por eso, bo, es que a eso voy. Es que, esa es una influencia que cambia radicalmente la serie, bo, weón. O sea, lo fueron viendo en la marcha, definitivamente. Bo. Ah, ya, esto funciona, sí. te gusta, bacán, ya. O sea, Goku crece por la popularidad de Sensei y Hokuto no Ken. Y él fue el que le dijo, weón, está bueno, puede seguir así. Goku tiene que crecer porque tiene que demostrar ser un buen choro y como con estos músculos gigantes sacándole la chucha a los buenos. Yo ya había visto cosas de Saint Seiya y había visto de pasada un poco de Akira y un poco de Hokuto no Ken porque mi papá las veía en la casa. Entonces esta cuestión de los superpoderes como que yo la tenía baneada mentalmente porque a mi Hokuto no Ken me dio mucho miedo. Y Akira también, cuando era chica. Es que Hokuto no Ken es como locura. Es que esta cuestión como de la musculatura y como que a mí todavía como que me genera como... Como, no sé, grotesco. Como que no es como lo que yo busco estéticamente, pero yo sé que funciona de otra forma. Entonces, como, no sé, es como, me pasa con otros títulos también, como por el tipo de dibujo. Entonces, como que Dragon Ball no se me hacía tan raro. De hecho, yo prefiero el Goku como adolescente, que es como más como un fideo, que el Goku como con pedazos de arcilla en los brazos y así, no sé. Es que para mí lo que dice Hayama, la respuesta a Hokuto no Ken y todo Dragon Ball Z, pues bueno. Claro, pero recordemos que la parte con pelea con Piccolo, la última, bueno, la última en el manga, cuando Goku salía grande, pues hizo Dragon Ball. No, sí, pues, pero en el fondo tampoco es como, siento yo que como la parte de transición a transformarse en lo que fue después, pues. Claro. Bueno. Pero Dragon Ball como tal siempre tuvo como la esencia de artes marciales puras. ¿Cachai? Y después que se haya transformado en, bueno, todo lo que fue Dragon Ball Z, que se nota mucho también en el cambio de dibujo de Toriyama, weón. Que a mí, en cierta manera, no me gusta mucho. Las narices se volvieron así como más anguladas, los músculos así demasiado marcados, weón. Era como... Para mí esa es la respuesta. Pero, por ejemplo, el tercer torneo, para mí es como lo que decía la revista Club Nintendo, así como que Goku creció. Era eso. Él consideraba que ese cambio tenía que ser radical para que la serie creciera de popularidad, weón. Y cuando Goku se hace grande, ahí ya la weá se va a la mierda para arriba, weón. Ahí igual, ya... Para dos cositas antes, porque habían dejado un poquito esta idea de cuál era la película donde aparecía Raleigh, para no dejarlo en el tintero. Se llama Mi Estrella de la Suerte. Y por otro lado, esta idea de que Goku creciera y que las extremidades sirvieran para reflejar en dibujos lo que estaba pasando en la acción, porque Goku realmente tenía los brazos muy cortos, tenía como unos patés de dedos chiquititos. Claro, de alguna forma cuando dicen ya, Goku tiene que crecer, sí, es el paso natural y fue decisivo, pero fue igual algo que se fue trabajando gradualmente, y claro, quizás se esperaba que la pelea contra el gran rey Piccolo Daimaku, o Piccolo Daimao, como quieran decirle, surtiera efecto, y si bien hubo una progresión, tuvieron que hacer crecer a Goku porque, como decía Hayama, Hokuto no Ken y Saint Seiya estaban marcando la batuta en ese tipo de orientación de narrar y de contar historias que alguien tan chiquitito no podía hacerlo. Y también evolucionar un poco a algo más crudo con alguien que fuera niño tampoco estaba como, entre comillas, no sabía tan correcto quizás, claro. Y hacerlo crecer era la evolución natural. Ya, pero una consulta. ¿Ustedes creen que Dragon Ball, no Dragon Ball Z, era un manga competidor con Hokuto no Ken? El manga no, en la tele sí. Sí. Porque yo en realidad encuentro que era más orientado para otro tipo Era como más para niños. Es que sabéis que Hayama dio en el blanco porque, claro, en el anime, claro que sí eran, y por lo mismo decidieron cambiarle el nombre a la serie y darle otro vuelco ya de frentón, porque en el manga Dragon Ball es uno solo. La diferenciación entre Z y Ball es solo del anime. Y en ese sentido también obedeció no tan solo a reformular la historia en un nivel visual, sino que también a nivel de marketing. Fue todo un conjunto de decisiones para que compitieran en el anime, porque era el competidor directo de ese entonces. O sea, y de hecho, para que no nos vayamos tan lejos, era lo que estaba comentando hace un rato, porque esta wea muy en el fondo pasó en Chile también. Pues si yo les comentaba que cuando yo intercambiaba los VHS de Dragon Ball Z, Dragon Ball era una incógnita, no solamente porque era difícil de pillar, sino porque había gente que la miraba y decía, ¡ah, es para cabros chicos, pues, weón! Y es por eso les digo, yo, para mí, siempre fue un anime para un público distinto al que veía, por ejemplo, Sansella, weón. Era como cabros más chicos, weón. Yo creo que ya Dragon Ball Z, sí, ya era una weá distinta, ¿cachai? Mira, de hecho, en los archivos de producción se ve que el primer capítulo de Dragon Ball Z inicialmente iba a ser el capítulo 154 de Dragon Ball. Entonces fue una decisión pensada en el anime para rebautizar y ya, de alguna forma, marcamos un nuevo inicio para competir. Sí, porque yo creo que ahí sí empieza la competencia, pues, bueno, por algo el cambio. Por algo ya los personajes empiezan a tener un aspecto distinto, porque el Goku que sale en el tercer torneo no se parece en nada al Goku. O sea, sí, ya tiene el mismo diseño y todo, pero en cara, en cuerpo, Akira Toriyama empieza a dibujar de una manera totalmente distinta. Sí, a lo que voy con esto es que entiendo a lo que vas, pero en la televisión compiten y tú caché de que al final del día la única cosa que le importa por real es vender juguetes y todas esas weas, y era sencilla, claro. No, ¿quién es lo que realmente estaba dejando la cagada? Porque la gente era lo que quería, pues, sin ir más lejos acá, los Caballeros Zodíacos también dejaron una impresión gigante por el nivel de violencia que tenía la televisión chilena. Entonces, si bien la barrida programática japonesa se permitía tener más cosas cagadas, igual seguía impactando, la gente se le sorprendía mucho, pues. Entonces, ellos vieron eso y dijeron, puta, en realidad fue una mala decisión que el anime fuera así, porque el manga, a ver cómo decirlo, el manga sí tiene humor y todas estas cuestiones muy Doctor Slam, las tiene todavía, pero Toriyama se compraba su idea de que estaba vendiendo una serie de artes marciales, ¿cachai? Entonces por eso se considera de que son como competencia directa. Igual también siempre he considerado, esto es una cuestión que agrego yo, weón. La propia Shonen Jam es re buena para hacer competir sus propias series, weón. Entonces, puta, ahí hay un montón de factores, pero bueno, la cosa es que mucha gente considera que esa influencia de Toriyama es gigante, pues, bueno, o sea, ¿qué hubiera pasado si Dragon Ball nunca hubiera dado el salto Goku grande? Probablemente hubiera terminado ahí, aunque bueno, eso lo vamos a conversar mil veces durante los episodios de Dragon Ball que hagamos, porque es tan evidente que Toriyama intentó terminar como por lo menos 4 veces Dragon Ball, weón, y no pudo por plata, weón, así que ahí lo vamos a conversar un poco. Pero bueno, eso, la influencia fue súper grande. Y ahí ya es donde el anime empieza también a agarrar terreno. Y que, como le había ido bien al manga, se lo pasó a Toei junto con Shueisha. Y que esto vino de la mano también con la influencia del propio estudio de Akira Toriyama, que se llama Bird Studios. Creo que ustedes se acuerdan que va a salir al final el logo de salir el loguito de Bird Studios en los créditos. ¿Y es por qué? Porque, bueno, si es que no lo saben, Bird es por Tori, de Toriyama, que Tori significa pájaro. ¿Cómo no se me ocurrió antes la relación? Eso, por eso se llama Toriyama. Toriyama nunca se complicó con los nombres. No, bueno, mira, iba a la cocina y, sí, y buscaba los nombres. Sí, pues sí. Tengo una pregunta, ¿por qué Bulma, si se supone que ella sería Sansan? ¿Por qué se termina como Bulma y Goku se ríe caleta el nombre al principio? Porque es de Bulma, esos como calzones de gimnasia japo. ¿De verdad se llama así por eso? Sí, pues es por pantaletas. Bulma se llama Bloomers. Bloomers. ¿En buena serio? Sí, pues. Oh, qué rabia. Ahora estoy cachando. ¿Sí, por qué creéis que la weyaban tanto también al principio de la serie con el tema de los calzones? O sea, no pensé que fuera por eso, fue como... O sea, ya, Ya. Eso se llama por Bloomers. Sí, y su hijo se llama Trunks. Lo mismo. Los no, pantalones cortitos. Se casó con una vez, con un mes. Y su hija, y su hija se llama Bra. Por Brasier. ¿En serio? Estoy tomando bebida para disfrutar este momento. No, voy a tomarte. Bueno, ahí lo tienen, señoras y señores. Bueno, la cosa es que el anime empezó, lo hizo la Toei, la creación de la Toei necesita presentación en este programa. Y empezó el anime el 26 de febrero de 1986 y terminó el 19 de abril del 89, Dragon Ball, no Dragon Ball Z, y que tiene 153 episodios, loco. Es larga, weón. Es larga Dragon Ball. Fue una tirada muy, muy bacán. Que tiene relleno, pero el relleno obviamente ocurrió por esos típicos factores que es como, puta, el manga llegó hasta cierta parte y Toriyama no puede seguir, por favor invéntense algo para que la weá alcance. ¿Qué? Ustedes cachan que eso pasa mil veces, po. ¿Cuál es el relleno? Mira, yo creo que hay alto relleno. A mí, de hecho, mi relleno favorito, porque lo encuentro bueno, es la parte cuando Goku practica con Kamisama en el cielo, pues si en el manga el weón llega y se encuentra con él y chao, po, weón. En cambio, en el anime van tanto esta weá, cuando estaba así con la, cuando veía estas ilusiones y tenías todas estas peleas y sacaban la chucha y no podía hacer nada. Toda esa weá inventó el anime, weón. Yo no leí el manga, por eso te pregunto. Mira, por ejemplo, en el capítulo 1 aparece Pilaf, pero Pilaf no aparece en el manga al principio. No. Lo presentan después. Por ejemplo, hay relleno en cuanto a algunas escenas chicas. Y por ejemplo, el entrenamiento que hace Goku después del torneo de Uranai Baba también es relleno. Es relleno, sí. En el manga se termina y comienza al tiro el siguiente torneo. Y yo creo que donde más se cacha que es relleno, no hay que ser muy genio para darse cuenta porque una historia más sacada del poto, es precisamente el final de Dragon Ball, pues, cuando tienen que buscar el traje de Novia de Fuego. Bueno. Ah, sí. Ah, sí. Pues ya, sí, eso se nota. Esa weá se cacha, pero a 1000 kilómetros es que es relleno, pues. Pero bueno, la cosa es que tiene relleno, pero en general la serie se maneja súper, súper bien. Y está hecha por las siguientes personas, quiero comentarlo. Dragon Ball tiene dos directores. Uno es Minoru Okazaki, que había sido el director de Doctor Slump. Se nota, de hecho, porque al principio tiene todo ese humor y toda esa onda visual de Doctor Slump muy evidente. Él había trabajado con Osamu Tezuka en episodios de Astro Boy, así que tiene un repertorio, pero de hace 1000 años. Y curiosamente, como había trabajado con este compadre de Torishima, también una persona que está muy pegada al shoujo, y es muy chistoso que lo hayan puesto a hacer una serie como con las características de Dragon Ball. El director de Himitsu no Ako-chan, por ejemplo, o sea, cáchate, hizo Megu-chan, hizo La Label, weón. O sea, hacía series panillas chicas, po. Una serie pero para cabros chicos. Ahora tiene que ser una serie pero para cabros chicos. A pesar de que yo esa weá de género a mí me carga, weón, en Dragon Ball, lo voy a disfrutar cualquier persona. Pero bueno, la propia Pau comentó que tuvo su propio problema cuando era chica con esto, así que. Sí, como que hago el recuento y como que efectivamente mis recuerdos. Creo que me pasó mucho lo que decías de que era como, ¿para qué voy a ver Dragon Ball del cabro chico? Me pasó caleta eso. Sí, puede pasar, posible. Porque creo que nunca la revisamos con mi papá, no le interesaba. Pero además estaba esa mierda de género que lo hemos conversado, lo conversamos. Sí, pues entonces, por ejemplo, ahora escuchándolo a usted hablar, yo me siento como que en realidad no lo viví muy a concho tampoco. Porque ahora, si bien como digo, sí, Dragon Ball, como que ahora me estoy comenzando a correr, como que yo no lo disfrutaba mucho. Uh-huh. Como que a mí me gustaba mucho más Caballero del Zodíaco porque era más dramático todo, como que. En el fondo el concepto de Dragon Ball se convirtió en esto de pelear por pelear, casi es como, miramos nuestros poderes, o era porque Goku le gusta pelear, fin. O sea, bueno, dentro uh-huh. de la perspectiva noventera, Pau, efectivamente, uh-huh. si había gente que era como ultra defensora a morir de los Caballeros del Zodiaco, y era como la única cosa que veía, y Dragon Ball era una mierda, a mí me tocó verlo. O sea, yo encontraba más entretenido, sencillo, de hecho la vi infinitas veces más que Dragon Ball. Ah, bueno, ya. Porque tenía todo este tema que tenés que rescatar a X personas, que al final siempre es como van a matar a todo el mundo, así que tenés que levantar los brazos. Sí, pero a mí particularmente igual me da la atención el tema porque yo ya he comentado que yo no soy un gran fan de Senseiya porque la encuentro muy monótona, pero bueno. Pero bueno. Yo llegué hasta Poseidón y fue nomás, pero eso es para otro capítulo. Como casi todo Chile, así que. Sí, bueno, entonces como que la pienso y es eso, como que me estoy acordando como que yo no lo vi tan en detalle, como que también tenía esta barrera de género, me da paja, como que de repente me pasa, esta es una comparación que ojalá no me maten, pero yo, por ejemplo, en las mañanas quería ver monos chinos, pero cuando quería ver monos chinos ponían Barney el dinosaurio. Entonces, cada vez que traté de hacer zapping, quería que Barney el dinosaurio se terminara, y me pasaba eso con Dragon Ball, porque siempre están peleando. No, era como los supercampeones, no, que siempre están corriendo. Mira, qué curioso, podría haber comentado esto cuando hicimos el episodio de los animes que no nos gustan tanto. Es que no lo había como procesado, porque habían cosas que sí la pasé bien mucho después. Por ejemplo, el arco de Cell, a mí me gusta caleta, el de Buu también me gustó mucho. Ya, te gusta Dragon Ball Z. Pero entonces, como que... Pero creo que ahora que vi el primer capítulo de nuevo, era como, esta hueá es chistosa. Y aparte tiene toda esta cuestión de la inocencia de Goku, que es como que no cachas ni la cuestión. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Dragon Ball no es lo que estás diciendo tú. Así como todo el tiempo es pelea. Tiene muchas tramas, weón. No todo se basa en pelea, 100% en pelea. Y weón, así que son como, que no tienen ningún sentido, weón. Solo comedia. ¿Sí? Sí, entonces el problema es que yo me quedé con la impresión de que Dragon Ball y Dragon Ball de Goku chico era todo así. Yo me quedé con esa impresión, como que no tuve el interés como de ver, como del tedio que me daba todo lo otro, como que no le di una oportunidad a lo primero, que probablemente es mejor que los combos constantes de las otras. Es que bueno, eso es cosa de gusto, Yo sí. Me acuerdo precisamente que cuando estuvo la Laru acá en el episodio de Sakura, y comentaba como toda esta cuestión de volver a ver anime 20 años después, cuando eres más grande, y que ella decía, no, weón, a mí, yo vi Sakura y la amo tal igual que cuando era chica, y eso es un experimento que los fanáticos de Dragon Ball deberían hacer. ¿Te acuerdas cuando dijo eso? Como que ella como que consideraba que ella había ido al cine cuando dieron la batalla de los dioses y todo eso, y que ella miraba y decía, oye, la película pa' fome, y miraba para los lados y todos los buenos estaban así gritando y llorando de emoción. Entonces obviamente hay gente que le llegan diferentes cosas, ¿cachai? A mí me gusta más Dragon Ball, como lo acabo de decir, que Dragon Ball César, precisamente porque se trata de más comedia, de más tonteras, de más weas que me entretenían más que el tello que fue después. Y ojo, que después no digan, ¡ay, la wea! A mí Dragon Ball Z me gustó y fue extremadamente importante en mi vida. No como Sailor Moon tal vez, pero lo fue para mí. Pero con el paso del tiempo me dar cuenta que lo que Dragon Ball era lo que realmente me llegaba. Y pero eso es una cuestión netamente de opiniones personales, Pau. Sí, porque pienso que después se puso muy serious business. Hizo recable constantemente de Z en adelante, pero como que ahora estoy como arreglando toda mi concepción previa, escuchándolo a ustedes. Bueno, bienvenido a escuchar a unos viejos culiados. Pero es como un arreglo bueno, no es como un arreglo como en mala también. Es como que, es como también otro ejemplo absurdo, pero como que hay series que a mí no me gustaban porque yo era muy edgy para mis weas cuando chica. Es que a ti los edgy estaban acondicionados para ti, vos, Pau. Sí, bueno, entonces como que aunque hubiese visto Dragon Ball como en su versión comédica, no lo hubiese pasado igual. Como que hubiese hecho como, no, está, porque a mí no me gusta mucho la ley tampoco. Imagínense la wea que voy a decir, me adelantar al tiro, weón. Una de mis peleas favoritas de todo Dragon Ball, es cuando Goku pelea con el ninja púrpura, weón. Es que es la mensa pelea, weón. Imagínate, entonces eso cambia mucho lo que uno puede buscar en la serie. Ese salto que dio de Dragon Ball a Dragon Ball Z son dos públicos diferentes. Y no quiero decir que uno sea mejor que el otro, es simplemente que hay gente que busca weas diferentes. Es que puta que buena esa pelea, porque en realidad tiene super poco de pelea, así como de artes marciales como tal, weón. Bueno, pero es buena. Cuando se ocultaba ahí con los tatami para que no lo encontrara, el agua más obvia del mundo, weón, puta, weón, no sé. Era... Con la bandera de Estados Unidos. Sí, bueno, no sé, papi, esto es Dragon Ball, weón. Entonces, por eso a mí me encantaba, pero bueno, prefiero seguir con el tema del establo, hablar con los spoilers. Y el otro director, que es súper importante porque fue el que siguió con Dragon Ball Z, de hecho, Daisuke Inishio. Él es conocido en la industria de animación japonesa como el rey del aire. Y es precisamente porque bueno, es experto en combate aéreo del anime. ¡Cáchate el subgénero! Es que pienso en esa weá de... Para ahorrarse plata, Dragon Ball simplemente pelea en el cielo para poner una gradiente color atrás. Sí, puede haber pasado, pero a lo que veo con esto es no, que... No, pero no en esta sí, pero pensé en eso. En el manga podría ser, pues si sí, hay muchos planos de Goku peleando con... hueás blancas nomás, porque el cielo, pues igual, ahí hay truquitos, pues, ¿cachai? Bueno, él fue el director de muchos capítulos de Dragon Ball y de todo Dragon Ball Z. De todo Dragon Ball Z. Es que es perfecto para él, pues, en ese sentido. Ah, y donde más se cacha, y si hay gente que no lo sabe, y lo que, le queda dar una segunda oportunidad, porque cuando uno cacha este detalle es como, ay, weón, sí, es demasiado notorio. Es que el otro gran trabajo como director es que él dirige Pretty Cure. Porque Pretty Cure, yo lo comentaba acá, una de las grandes gracias que tiene Pretty Cure es que es una Michael Gere, pero las caras sacar a la combi y matamos, weón. Debo decir que nunca he visto Pretty Cure. Es interesante, es que la única lata de Pretty Cure es que tiene 30.000 temporadas. O sea, a mí lo que había gastado es que la de ahora es interesante, puede partir por eso. Pero entonces ahí tiene sentido. Y si se pegan a combo para atrás, si quiero ver Pretty Cure. Yo quiero decir que este director, el segundo que nombraste tú, marca un antes y un después en el anime, weón. Yo, a lo mejor me estoy pasando caca con esto, pero es como en la historia del anime, porque siento que las peleas de Dragon Ball Z son como esa weá que de repente aparecen en otro lado y toda esa weá, la hizo súper bien, weón. Sí, pues, fue la raja. Y marca como una especie de guía para lo que viene después, weón. Es súper importante, creo yo. Es re importante. Si viene ese truco de, por ejemplo, mover los brazos para todos lados, y estas animaciones venía de Hokuto no Ken, Ranma incluso, weón, como en otras series, Dragon Ball lo lleva a otro extremo, pues agua, y como que mueven las cabezas de un lado para otro y flotan y hacen. No, esa weá de pegar una patada, desaparecer, aparecer arriba del mono, sí, weón, para abajo, sin tirarlo, weón. Y con los efectos de sonido, y psh, tatán, ahí, weón. Locura, po. Entonces el loco tuvo harta importancia, porque una cosa es dibujarlo en manga y otra cosa es animarlo. Sí, po. Eso es complejo como director de anime. Pero bueno, la cosa es que él está metido en el tema de Pretty Cure. Ha dirigido varios capítulos de One Piece, de hecho. Varios de One Piece. ¿Cómo cuáles? No sé exactamente, sé que ha hecho muchos. No te podría decir, pero sé que ha hecho varios de One Piece. Dirigió el OVA de Crying Freeman, un clásico. Y hizo uno de los episodios de Halo Legends. Así que el loco es semiactivo. Es una persona que fue muy muy importante, y generalmente lo contratan para este tipo de momentos donde dicen, weón, well, va a haber una pelea donde se van a arrasar 1000 edificios, entonces necesitamos. Me gustaría ser ese experto, era como sí, es bacán, weón. Peleas aéreas y destruir todo, perfecto. Perfecto, sí, lo encuentro muy choro. Sí. Bueno, el director de animación y el que hizo los diseños de personajes, que es muy importante en Dragon Ball, tan igual como Akira Toriyama cuando uno adapta las cosas a los monos chinos, es Minoru Maeda, muy famoso. Él había hecho Doctor Slump, lo cual es muy notorio en la serie, muy muy notorio. Pero su trabajo más famoso, y por eso Maeda es como legendario, es porque hace el anime de Anpan Man. Habíamos hablado delante. Sí, exactamente. Hizo Bhakti Honey también, el anime de Tadahashi Meijin, weón. Fuck yeah. Y hizo Capitán Tsubasa camino al 2002. Yo normalmente hablo de la gente que hace los fondos, pero me di cuenta que era un equipo general donde trabaja mucha gente. Mucha, mucha gente. No hay un puro director, sino que son varios directores. Una historia muy similar a Evangelion. Y caché que la persona que más trabajó en Dragon Ball es un compadre que se llama Ito Iwamitsu, y que ha hecho fondos de One Piece. Ah, ya. Yeah. Aquí quiero comentarle, me persino, weón, la maravillosa música instrumental de Dragon Ball. La encuentro excelente, loco. Está compuesta por el lamentablemente fallecido Shunsuke Kikuchi. Él murió el año pasado, murió en 2021. Sí. Tenía 89 años, estaba viejito. Él es muy conocido porque hizo soundtrack de muchas películas y más de 100 doramas en Japón. Así de brígido el viejo. Probablemente uno de sus trabajos más famosos fue de Dragon Ball, es que hacía los soundtracks de Female Prisoner Scorpion, esta franquicia de películas medias pinku, donde estas minas que se escapan y se pelean en las cárceles, ¿no? Que son estas películas culiadas que le encantan como a Tarantino, ¿no? Bueno, ha hecho un montón de soundtrack de ese tipo de películas. Hizo el soundtrack de Getter Robot, de Hurricane Polymer, de Tiger Mask, de Kamen Rider, que eso es muy importante. Hizo el soundtrack de Gamera. Hay gente que le puede dar mucha risa, pero también hizo el soundtrack de Doraemon. Así que sí, señor, es la misma persona de el mismo compadre. Hizo el de Doctor Slump también. Que eso es lo que quería cerrar con el detalle. Ese viejo es seco. Yo una vez leí un comentario que me llegó bastante y como que lo dije, sí, es completamente real, weón. Hace un tiempo estuve, cuando murió este compadre, estuve cachando entrevistas de gente que había trabajado con él, y Chino Mizuki, compadre que canta el opening de Mazinger Z, como que lo definió brígidamente. Este compadre dice que él nació en el norte de Japón. Y el norte de Japón nieva todo el día, pues, súper frío, súper helado. Y Mizuki decía que Shunsuke Kikuchi, cuando tú escuchas como esa música de sus canciones, son como calientes de alma, son como tibias, así como que son muy de aventura, pero son un poco hasta melancólicas, medias retro incluso para la época, son como muy que de una persona que vivió solo, güey. Y cuento súper bonita la música de Dragon Ball, a mí me encanta, güey. Mucho más allá del opening y esa weá. Por ejemplo, tú, Daniel, ¿qué opinión tienes de la música instrumental de Dragon Ball? Increíble. Me encanta. Me encuentro que pega perfecto y es lamentable cuando no continuó más allá de Dragon Ball Z, porque en Dragon Ball GT es otra persona la que toma el puesto. Extremadamente notorio. Entonces, yo creo que, no sé si es exagerar decir que el 50% del anime es la música para Dragon Ball, pero ponle que un 30-40%... se lo lleva a la musicalización que hizo Kikuchi. Es maravillosa, yo la encuentro la raja, weón. Ahí veía a Goku y ta na na na na ta na na na, y dice, hola, weá, buena. Canciones así como súper, que siempre se me viene a la mente cuando me las mencionan. Como que a veces mencionan a arco o personaje y se me viene a la mente la canción, así como, weón, la patrulla roja, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, weón, como que el viejo de verdad es demasiado seco. Yo me encuentro admirable, weón. ¿Tú, Ness, te gusta la música de Dragon Ball? Creo que una de las mejores bandas sonoras de anime, incluyendo la de Dragon Ball Z, yo creo que todo el mundo recuerda, por ejemplo, las músicas de la saga, weón. Tan tan tan tan tararán, tan tan tan tan tararán, tatatarán, tatatarán, puta la weón. Tatarán, tatatarán. Es bonita, es súper bonita, está hecha con una, con, obviamente, orquesta, es una cosa mucho más docta y está súper, súper bien hecha. El viejo era sequísimo. ¡Qué clásico, weón, por la chucha! ¿A ti, Pau, te gusta la música de Dragon Ball? Estaba pensando muy honestamente que lo que recordaba, no recuerdo nada de la música cuando era chica, pero ahora que he revisado los capítulos, tiene mucho de estas películas chinas de artes marciales, es que son como estas películas como caballerismo, como súper dramático, muy teatral, como que no me atrevería a decir eso como me gusta o no me gusta, porque no me acuerdo bien como en los recuerdos, y ahora como que estoy como reencontrándome, ¿verdad?, con la serie. Así que, pero me gusta verlos disfrutarlo. Sí, bueno, es bacán la música, lo encuentro muy bacán. Bueno, que en paz descanse, Cayo, igual estaba viejito, porque tenía 89 años, así que se agradece mucho su trabajo. Y señoras y señores, aquí me paro, porque viene un himno nacional, compadre. El opening de Dragon Ball, Makafushiki Adventure. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. ¿Qué decir? Pues bueno, vamos con afán. Todos a la vez. A buscar con ahínco la bola de dragón. Qué clase. A mí mi parte favorita es cuando dice ¡ya lo vais a ver! ¡Qué locura, weón! ¡Qué maravilla, weón! Es clásico, weón. Es muy de invitarte a la aventura. Que después ya con Chara Hechala es como una weá más de pelea, así como que se dicen agarrar a combos, pero Makafushiki Adventure es como vamos con afán por toda la vez. Pura locura. ¿A ti te gusta el opening, Daniel? Me encanta. De hecho, yo prefiero que Chala Hechala. Vieron, sí es bueno. Es bacán. Yo, de hecho, escucho al principio las primeras notas y como que me acuerdo estar pegado viendo la tele de Megavisión. O sea, es automático, es automático. Me teletransporto en un segundo. Bacán. ¿Ya tienes? ¿Te gusta? Obvio, pues, sí, como clásico. Escuchar la versión latina, encuentro que es mejor que sigue la española. La española, sí. Muy que la española es como que yo creo que el viejo se jaló algo antes de cantarla, está demasiado emocionado, weón. Se jaló. Tiene que ser cocaína. Sí, así jaladísimo con cocaína, weón. A todo ahí, y la weá así gritando como chancho, weón. Bueno, yo quiero comentar que estas cosas las cacho precisamente porque como nos llegan todas estas tonteras acá a Chile, weón. No quiero ofender a los hermanos españoles, por supuesto, pero incluso, a pesar de que ellos defienden su doblaje a muerte, weón, el opening de Dragon Ball es muy chistoso, el español de España, weón. De hecho, si pudiésemos definirlo con palabras actuales de la juventud, cringe. Cringe, 100%. Sí, bueno, el compositor de este opening es Takeshi Ike, que es el compositor del opening de Fancy Lala y del primer ending de Marmalade Boy, que es un tema muy así como city pop actualmente, weón. A mí me gusta esa canción. O sea que la versión latina no es muy buena. Y la letra de la canción está compuesta por Yuriko Mori. Esta persona tiene 1300 canciones a su haber escritas, cáchate. Y yo me enteré de que, si bien no salen los créditos, me enteré de esta anécdota, me la enteré ahora para el podcast, me pareció muy particular. Ella ayudó a las letras de Butterfly de Digimon. Letra muy recordada. Y acá aquí se me sale la lagrimita, weón. Y yo te digo, qué hermosura, weón. El ending, romántica, quiero yo, romance te puedo dar, weón. Uno de mis temas favoritos de Dragon Ball. Me importa una mierda la gente que me dice, no, compadre, Dragon Ball es macho y esa weá está fuera de lugar. Me importa una mierda, loco. A mí me encanta. ¿Qué dice esa weá? Mucha weá. Gente. Mucha no he escuchado a nadie que diga eso. No, sí, weón. Yo cuando estaba en el colegio me decían, ay, la weá maricones, la weá. Y decía, weón, es más su tema, weón. La lleva. Me encanta Romance de Te Puedo Dar. Es que hay gente que se. Especialmente cuando ya está Dragon Ball Z encima, había mucha gente que se compró esta weá. Dragon Ball era mamacho, padre, mamacho. Mira, yo te voy a. Es un temazo. Yo te voy a decir una sola cosa. El mejor ending del anime, weón. Ese nivel, wow. A mí me gusta, sí, la weón, y de hecho a mí siempre me sorprendió que lo dieran completo en la tele. Sí, a pesar que hay un detalle, probablemente Daniel lo conozca, que acá se omitió, y es que mientras avanzaba el anime en Japón, los dibujos iban cambiando, weón. Acá eso sí. lo hicieron. Bueno, de hecho el opening tiene dos versiones también. También, sí. Cuando sí. Comienza la saga de Piccolo y Maku, es otro opening, pero la misma canción. Y el anime tiene hartas variaciones. Primero son pequeñitas, ya cuando Goku crece en el último torneo, ya aparece grande en el ending. Sí, bueno, esos pequeños detalles que acá no lo hacen porque es mucha plata y les da paja. Y la wea, por ejemplo, yo comenté, la Pau no se acordaba porque me dijo que se lo adelantaba, pero en Gamma no Boken, el opening, cada vez que avanzando la serie, van quitándole una estrofa a la canción hasta que en el último episodio es la canción sola. ¡Oh, esa weá me llega más que la chucha! La última vez que le dije, ¡ah, weón! Son detalles de monos chinos, weón. Bueno, Romántica Quiero Yo es maravillosa. Yo me acuerdo que Ushio Hashimoto, que es la cantante, que es conocida también porque canta el opening de Esper Mami y canta Princess Moon de Sailor Moon, uno de los endings que acá nos dieron. Es Moon, Princess Moon. Ella, weón, hacen. Sí, ya han pasado sus años. Debe haber sido unos 10 años atrás. Vi un video en YouTube de ella en un concierto y sigue cantando increíble, weón. Ninguna desafinación, cantaba el opening así, pero maravilloso, weón. Ella canta súper bien. Súper, súper bien, weón. Ella es seca, weón. Me gusta mucho el tema. También, no sé si es mi ending favorito de monos chinos, pero es uno de los grandes, weón. Es súper bueno. Yo lo canto en los karaoke, Pau, lo sabes. Sí. Oye, ¿y qué te parece la versión en latino? Es bacán, romance te puedo dar. O sea, yo la encuentro súper buena. Sí, buena. O sea, no, al menos mucho mejor que la de. ¡En la soledad! ¡Te lo recuerdo! Ese ejemplo va a ser de mordida, weón. Sí, weón. Es bueno. Las adaptaciones de letras también son muy buenas, más allá de que las interpretaciones sean superiores. Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que el de ustedes a las de España, las letras también tienen. Están bien trabajadas. Son más fieles. Sí. Sí, es verdad. Bueno, la romántica que yo es maravillosa. El latino es la raja, el japonés es maravillosa. Las dos versiones son súper buenas. La misma historia con Makafushiki Adventure, weón, son muy, muy, muy bacán. Así que en eso no tengo que nada que decir, weón. Y, weón, son tantos personajes que lo voy a hacer cortísimo, weón. Los seiyuu son Goku, la tía Masako, Nozawa. Nosotros hablamos de ella en el episodio de Gamba. ¿Por qué? Porque era Gamba, ¿te acordás, Pau? Me he dado cuenta que soy pésima con los nombres, necesito como referencia. La señora que grita. ya, listo, con eso me ha quedado claro. Que era muy chistoso porque en Gamba veía ahí la weá y era Goku, weón. Era Goku. Así Gamba gritando. Esta señora tiene 85 años y sigue haciendo a Son Goku. Yo supe que hace no tanto se había supuestamente ganado un Guinness Record por ser la persona que más ha interpretado un personaje en la historia. O sea, cáchense el tiempo, sí. Uh-huh. Es que también en videojuegos. Sí, pues, tiene un montón de weas, entonces ha trabajado en... Ah, más que no solamente hace Goku, hace a Gohan, a Goten, a esos personajes, entonces como que... Está con pega todo el rato, weón. Yo quiero hacer una pregunta a casi todo. Yo quiero hacer una pregunta a Daniel. Esta es una weá que cada vez que sale el tema de Dragon Ball es cuático. Y lo quiero comentar acá porque es un detalle demasiado importante. A mí fue como, pero cuando sale el tema de Dragon Ball acá en Chile y en Latinoamérica en general siempre sale, weón. ¿Tú cachai, Daniel, de que hay mucha gente acá en Latinoamérica que le cae como el hoyo a la señora porque dicen que grita y que la voz latina es mejor? Para nada, a mí me encanta, me encanta ella. Okay, porque tú cachai que hiciste eso, güey. Sí, sí. Lo que pasa también es que yo creo que Laura Torres lo hace tan bien que la gente se aferra un poco al doblaje que ella conoce. Pero Nozawa es diosa. Sí, es terrible, bacán. Yo concuerdo, yo encuentro que al menos aquí en Latinoamérica el trabajo de Laura Torres es súper bueno con respecto a darle como esa voz característica a Goku. Que a mí la voz de Goku no me molesta que sea así en Goku niño, pero en Goku adulto, igual entiendo que genere molestia. Puta, a mí me pasa que como Goku sigue siendo un pendejo de alma de acá hasta la eternidad, weón, como que no sé, weón. No, a mí no me molesta mucho, la verdad. Es que sí, uno puede ser pendejo, pero uno cambia la voz, pues, weón. Sí. No sé, una weá así como muy, muy, muy particular, weón. Entonces, por ejemplo, a mí me parece súper acertado que hayan cambiado la voz de Goku aquí en Latinoamérica, que haya sido Mario Castañeda, que es una voz que ya todos tenemos identificado que es Mario Castañeda, pues, sí. ¿Sí? Pero cuando yo, por ejemplo, he visto las películas en japonés o capítulos en japonés, Goku adulto, me es raro, weón, me es raro. Ya. Pero netamente por un tema de costumbre de acá. Para mí es el caso de Mario Castañeda, weón. Ese cambio fue demasiado radical, weón. Demasiado, demasiado radical. Para bien o para mal, depende de su gusto. Yo encuentro piola. A mí Mario lo hizo súper bien, weón. Lo hizo súper bien acá. Bueno, eso ya te va un poco más para... Bueno, es parte de Dragon Ball, sí, pero más tirado a Dragon Ball Z. Pero para mí la señora Masako es seca, weón. Ojalá viva hasta los 500 años, weón. Bulma, Hiromitsuru, la tía Hiromi, la hemos mencionado un millón de veces acá en el programa. Se nos fue de una manera horrible el año 2017. Fue muy triste esa weá. Nosotros la hemos hablado mil veces acá en el programa. Era Reiko Mikami, Mikami la Casa Fantasma. Era Ukiyo en Ranma y Medio. Era Madoka Yukawa en Kimaguro Race Road. Hizo un montón de papeles clásicos acá en el programa. No va a ser ni la primera ni la última vez que ha salido. Ella era muy seca, weón. Era Asuna en My Sonic Goku, weón. No sé, tenía muchos papeles. Que acá la hemos mencionado varias veces, ¿no es cierto, Pau? Sí, se me hace, sí. De hecho, la última vez que participó en Dragon Ball fue en Dragon Ball Super y justo fue en una escena despidiéndose. Sí, chao. Sí. Bueno, para la gente, bueno, como este camino de Dragon Ball lo voy a mencionar mega corto, y le dio un ataque al corazón cuando estaba conduciendo. Mira, menos mal que alcanzó, o sea, bueno, está muerta, hay que decir que era lo mismo, va vino, que alcanzó a reaccionar, no sé, obviamente no cacho, pero ella no chocó. Ella quedó el auto varado en la carretera y la encontraron muerta en el auto. O sea que lo alcanzó a frenar. Alcanzó a salirse de la autopista. No, si la encontraron en medio de la autopista. La gente le hacía... El auto paró, le hacían el quite. Obviamente llamaron a los pacos y la encontraron muerta en el auto. ¿Alcanzó a pisar el freno? Sí, entonces sí. ¿Alcanzó a frenar? Pensé que se había alcanzado como a salir de la autopista y que sabía como... ¿Qué había pasado ahí? No, si la encontraron... Está la foto, de hecho. Sale el auto en medio de la carretera y la encontraron ahí muerta. Es un caso así muy muy horrible porque era leyenda, weón, miles de waifus para mucha gente, weón. Entonces era como seca. En paz descanse Hiromi, weón. Yamcha está hecho por el tío Toru Furuya, que será muy importante Yamcha para mucha gente, a pesar de lo loser que algunas personas wean al respecto. Sé que Seiya, que otro de sus papeles gigantes, demasiado importante. Nosotros lo mencionamos de que era Mamoru, Tuxedo Mask en Sailor Moon, por ende también era gigante, pero obviamente yo sé lo que hay que decir. Obviamente su papel más enorme de acá a la eternidad es que Amuro Rey en Ganda. Yo pensé que iba a decir que era Mario, bros. Ah, que era Mario. Ahora podría ser Mario en la película, pues, bueno, sería maravilloso. Ah, no, pero para Japón siempre va a ser Amuro Rey, bueno. Lo curioso, lo curioso es que en el doblaje mexicano, la primera voz de Yamcha también fue la voz de Seiya. Sí, sí. Que era... ¿Cómo se llamaba? Oh, este caballero que murió. Que murió ya, también. Se llama Jesús Barrera. Jesús Barrera, Jesús Barrera, Barrero, qué vergüenza. Quiere decir Armando Barrera versus un chico. Bueno. Qué vergüenza, weón. Sí, grande Jesús Barrera, que en paz descanse. Uh-huh. Bueno, Krillin... este lo quiero mencionar porque este es un caso maravilloso. Krillin y Yajirobe, que es el mismo, la misma sello, por cierto, está interpretada por Mayumi Tanaka. Compadre, compadre. Weón, Krillin le saca la chucha... Lo matan mil veces. Pasa todas las humillaciones. Jaja, personaje culiado en Dragon Ball, Goku, te vuela la raja. Y actualmente es conocida por ser Luffy en One Piece. Justicia divina. Bueno. Justicia divina, weón. Bueno. Justicia divina. Hasta donde tengo entendido, fue escogida directamente por Toriyama. Probablemente. Le gustaba tal vez, pues. Antes de Dragon Ball ella era Ryunosuke Fujinami en Urusei Yatsura. Ese era como su papel así más o menos grande que tenía. Pero weón, que Krillin haya pasado a ser Luffy, compadre, lo encuentro pero de una injusticia divina espectacular, weón. Yo encuentro que ahora todo, ya nadie se acuerda que es Krillin, weón. Sí, weón. Para los juegos la vuelve a interpretar, pero eso. Ah, grande esa señora, weón. También es Koenma Yuhakusho. Que eso no deja de ser, así que bacán ella. Juan Piccolo, Estocho Furukawa, maestro que también ha salido varias veces acá en el programa, otro papel súper famoso, es que era Shin en Hokuto no Ken, tremendo. Que Ataru, Mauro Boroshi, en Urusei Yatsura, que debe ser junto con Piccolo esos dos papeles más famosos en Japón. Era Kai Shiden en Gundam, es Ace en One Piece, otro papel importante. Asuma Shinohara en Pat Labor. Y la última vez que hablamos de él acá en el programa es porque, bueno, junto con Gundam, es porque era Ojo de Águila en Sailor Moon Super S. Ojo de Águila. Sí, sí. Y son tantos los personajes secundarios y por tiempo que lo voy a dejar hasta aquí. Creo que lo único que podría mencionar, entre comillas, es que Tenshin Han está hecho por Hirotaka Suzuki, que era gigante, bueno, él era Brain Noah en Gundam. Era Shiryu en Los Caballeros Zodiaco. Era Steve Hyuga en... En Captain Tsubasa, bueno, era también era uno de los grandes que se murió en 2006. ¿Era Kuno? Era Kuno, sí, pues Kuno Tatewaki, nosotros también lo mencionamos. Pero Kuno. Es que ha salido en varias cosas, entonces como que siempre sale como penita, porque murió hace muchos años. Pero eso, bueno, ni hablar del tema de hoy, ¿cómo poder Dragon Ball? Porque las opciones son exteriores. Es más, creo, fue hace poco que anunciaron que llegó, no sé si era Netflix en latino. ¿Dónde fue que llegó el latino? No, está en se me acaba, en Claro Video. Sí, en Crunchyroll, en Roll y en Claro Video, llegó hace poco. Claro Video. Sí. Que la gracia que está en latino, pues, esa es la gracia. Sí. Yo la estuve viendo en YouTube, nomás. No, es que a eso me refiero, estoy hablando de las opciones legales, tú sabes que siempre lo hago por si acaso a alguien le interesa, esas son las opciones legales, porque Dragon Ball, weón, es como... Yo creo que escribí, tú pones la D en Google y te sale Dragon Ball, pues, weón. En el buscador. Entonces, hay miles de opciones, pero creo que la más moderna actual para verla en streaming es esa, creo, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Si la quieres ver en latino, sí. Pero también está la opción de cambiar el idioma, así que sí. Yo tengo una pregunta, como tú, como fanático de Dragon Ball, ¿la tienes en algún formato físico? Sí, la tengo en DVD. Pero son legales. Sí, pues legales. Cuéntale para la gente que le interesa un poco eso, porque me da atención. Bueno, es que hay tantas versiones, muchas de ellas inconclusas. Si es Dragon Ball como tal, yo la tengo en una versión que sacó Funimation. Uh-huh. Igual es piola, que está en inglés, en japonés con subtítulos en inglés. Y después me la compré en una versión que salió aquí en Chile, que la vendieron con el diario La Tercera. Uh-huh. Son 39 DVDs y también es oficial. Yo he escuchado de que hay como unos problemas con el salvataje del doblaje, que hay gente que dice que no son los masters, que hay buenos que han agarrado weás como de cinta en casete de chaspico. ¿Tú cachas un poco de eso? Sí, cacho. Mira, déjate mirar un poquito con el tema de los formatos, que actualmente la versión en mejor calidad que existe de Dragon Ball ni siquiera es una release japonesa, sino que española, que es de Selecta Visión, que es la única versión que hay en Blu-ray de Dragon Ball, que igual es una especie de remasterización buena, pero en realidad está escalada. no está en 4K nativo, pero no es mala, no es mala. Uh-huh. Y tiene muy buena calidad y está con subtítulos en castellano y audio en japonés. Lo que pasa con el doblaje latino de Dragon Ball es que cuando Cloverways, que esta filial de Toei que hablábamos antes, que se preocupaba de las licencias de Toei en América, terminó su relación con Toei, no fue en muy buenos términos y mucho del material no se repuso. Entonces Toei como tal no tiene mucho material original de lo que se grabó y mucho ha tenido que recuperarlo, ya sea por bodegas de canales de televisión, uno que otro cliente que conservó alguna copia de la copia de la copia, e incluso versiones hechas por fanáticos y subidas a internet. Yes. Entonces todo es una mezcolanza más o menos, es bastante impresentable, y con el tiempo se han ido consiguiendo mejores audios, pero es un tema muy desprolijo el de los audios, no tan solo con Dragon Ball, sino que con todas las licencias de Toei para Latinoamérica, Slam Dunk, Sailor Moon, ¿para qué decir? Bueno. No están recuperados bien todos los audios. No, y Digimon. Y lo peor de Sakura todo. Captor. Lo peor de todo es que Sailor Moon es paloyo. Yo, ¿te acordáis, Pau, que lo hablamos? Esa weá de que tú ponís los DVD estos originales que yo tengo, de hecho, creo que la primera temporada original. Y tú escuché la versión japonesa y es como piola. Se cacha que en los 90 la weá y sale así como, es que no sé qué, Usagi, la weá. Y piola, piola. Pero tú cambiás el track de audio en latino y automáticamente. Sí. Bueno, que bueno, que era lo que ya habíamos conversado, de que igual para toda esta gente, yo que lo había dicho, que era como una cuestión que igual no querían pagar mucho por hacer este tipo de pega también. Es que también a nadie le importaba también. Es que físicamente tampoco están disponibles los archivos originales. Eso es lo que pasa, porque también cuando cedían las licencias, habían dos opciones: o devolvías la cinta, o enviabas un certificado notarial diciendo que destruiste el material porque ya expiró la licencia. Y eso resultaba ser más práctico. Entonces Cloverway, cuando no tuvo todo el material disponible y tampoco terminó en muy buenos términos con Toei, no repuso el parte del material y está extraviado. Entonces, de a poco han surgido, más que nada de los fanáticos, algunas grabaciones en SP de algunos canales latinoamericanos, y de ahí han ido rescatando. Porque esa es la realidad, o sea, es muy latinoamericano también, pues, pero hay series que están con el doblaje perdido, o con algunos capítulos que se escuchan bien y otros que no hay fuente original que suene con una calidad decente, y es complicado. Y ojo que estaba hablando de Dragon Ball, po, weón, o sea, no estaba hablando como de los media ultra oscuros, po, weón, no. No, po, no, para nada. Pero no, una historia nueva, la verdad, también. Porque no es la primera vez que escuchamos que son como el pico guardando cosas. Sí. Por más famosas que sean. Entonces tú dices que acá en Latinoamérica, tal vez para tener la física, lo mejor sería o comprar esos DVDs que mencionas tú, o comprar esta edición española. Es que la versión española no tiene el audio latino. Claro, pero claro. Si tú quieres ver la versión en japonés en buena calidad, los Blu-ray de Selecta Edición es lo mejor. Ahora igual hay proyectos fansub. Claro. Que están con una calidad increíble, mega procesados, con inteligencia artificial incluso, que tienen una calidad bastante aceptable, pero comprarse la física con el doblaje latino, la versión chilena es la única que la tiene completa, porque incluso en México lanzaron una edición que no concluyó. Así que la única versión latina física completa de Dragon Ball es la que se lanzó en Chile. Eso desde el año 2012, año 2013. Es así de cuático, es un desorden. Sí. Bueno. Sí, la publicó aquí en Chile, bueno, se vendió con la tercera, pero es de la mano de Edisur. Esa es la empresa que estuvo detrás. Bueno, yo antes de pasar al tema de hablar de la serie per se, quiero decir que el milagro que yo quiero que es... Que yo, sé que hay algo en mí que cree que algún día va a pasar, porque, valga la redundancia, la palabra pasar, se la va a pasar por la raja, güey. Bueno, por la raja, pero... Estoy esperando el milagro que Kineco Video, bueno, no sé si conocen a Kineco Video. No. Este grupo como gringo de fanáticos que han agarrado todas estas cintas de cine de las weá originales japonesas. Weón, agarren Dragon Ball y la agarren 4K, weón. Porque cuando tiraron el opening de Dragon Ball en 4K fue pa'l hoyo. Y ojo, que no estoy hablando que lo tiraron porque la estiraron y la escalaron con una I en computador. No. Los hueones, ni siquiera es como que se hayan conseguido un Laserdisc o un máster de una cinta VHS o de Betamax. No. Los hueones, en algo que yo no sabía, de hecho. Yo era ignorante hasta ese momento, que fue hace un año atrás, de hecho, no fue hace mucho. Dragon Ball está grabada en cinta de 9 milímetros y 16 milímetros. ¡Conche mi madre! Casi todo el anime del año 80 y para atrás está en formato 16 milímetros. Lo que pasa es que los masters que distribuían fuera de Japón ya eran en Betacam y 3/4 U-matic, pero sí. Lo que pasa también es que hubo un momento en que desde la misma Toei desecharon los originales 16 milímetros de Dragon Ball. Mm. Y por lo mismo también las versiones originales en Blu-ray, perdón, claro, en DVD de Japón, el audio japonés es bastante malo. Y lo que han hecho muchos coleccionistas y es rescatar grabaciones que se han hecho desde la transmisión original, porque el audio como tal, Toei no los guardó bien. Lamentablemente la culpa la tiene en gran parte Toei. Sí, una vez más. Sí. Algo bueno que quería mencionar un poquito a la rápida, sí, para que no se nos vaya en esto que de sobre el apartado técnico, es que en Dragon Ball estuvieron involucrados 6 estudios, que en realidad fueron 5 estudios más una freelancer. Entonces yo no sé si la gente se va a dar la lata quizás de comprar un poco la información que tengo como para ir viendo la mano que tenía cada uno de los estudios, pero por ejemplo, Hayama ya había dicho que el diseño de los personajes estaban a cargo de Minoru Maeda, uh-huh, y Minoru Maeda era el director del estudio que se llama Junior. Y por supuesto que los capítulos que ellos dirigieron fueron buenos en cuanto a la calidad, la animación y la fidelidad de los diseños, porque si Minoru Maeda fue el que diseñó los personajes, de alguna forma todos tienen que estar dentro de ese estándar. Uh-huh. Hay animadores buenos como Masaki Sato, que por ejemplo, él respetó mucho el diseño de los personajes, incluso igualando al diseño original de Toriyama, y se puede ver, por ejemplo, cuando Goku llega a pelear contra Piccolo y Maku, cuando rescata a Tenchinhan, está, por ejemplo, el estudio Last House, que es el de peor calidad, que hay un nombre que es bastante odiado entre los seguidores de Dragon Ball, que es Masayuki Uchiyama, aunque por su parte igual él tuvo bajo su responsabilidad animadores como Naoto Chichida, que es un animador que siguió incluso hasta Dragon Ball Super y que tiene muy buenas escenas de animación. Otro estudio es el estudio Live, que fue como medio ni fu ni fa al comienzo, aunque igual con el tiempo después se notó mucho la diferencia en cuanto al modelo de los personajes, que se separó mucho de lo que había hecho Maeda. Entonces cuando cambiando un capítulo a otro se notaba mucho la diferencia. No, Dragon Ball era Zeta, y el director principal fue Yukio Erizawa, que si bien en Dragon Ball quizás no se notaba mucho la diferencia entre un estilo y otro, pero cuando ya la línea de Toriyama cambió y era más angulosa, por ejemplo, Yukio Erizawa dirigió el episodio siguiente de Dragon Ball Z, cuando Trunks mató a Freezer. Entonces en Dragon Ball no se notaba mucho, pero si uno compara cuando Trunks corta a Freezer y viene el siguiente que está dirigido por Erizawa, ahí se nota mucho que ya el estilo no le hacía mucho a su habilidad. Siendo muy chico, había gente que se quejaba. Sí, el otro estudio que estaba, uno que se llama Seigacha, que en parte es como más bien promedio, pero en el buen sentido de la palabra, porque respetaba los diseños de Maeda, pero era mucho mejor que, por ejemplo, Last House, que era este estudio que estaba bajo el alero de Uchiyama, que dibujó los peores capítulos de la serie. Y había otro que se llamaba Chinto Producciones, que con el tiempo también se fue alejando de los personajes, pero tampoco era uno de los peores. El principal director era Mitsuo Chindo. Y por último estaba esta freelancer que yo mencionaba, que se llama Katsumi Ohoshima, que ella sola muchas veces proporcionó parte de los episodios o trabajó al alero de otros estudios. Eso más que nada, como un pincelazo de los animadores, porque en realidad la lista es súper larga y en formato podcast es un poquito extraño quizás comparar los nombres con los estilos de animación. Hay un documento súper famoso en internet que sale como las comparativas de cada animador en Dragon Ball. Hay un Sailor Moon también muy famoso y hay unos cambios que son así, pero para el pico. Sí, también he visto el de Ranma. Sí, el de Ranma. Es que además el de Ranma son 2 temporadas y hay gente que no sabe eso. Entonces eso es más viejo todavía. Pero bueno, en fin. Tipo son 2 series. Sí. Bueno, quiero hablar obviamente con el tiempo que nos queda de nuestros episodios favoritos, nuestros momentos favoritos. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Bueno, a mí en un principio ahora que estaba hablando ya con full spoiler de toda esta weá, cuando empezó Dragon Ball, era sacarme la duda de qué era realmente Dragon Ball. Porque como le estaba comentando, a mí era, yo estaba spoileadísimo. Yo por lo menos, puede haber gente que puede decir que sea para bien o para mal, es lo que me tocó. Cuando empezó Dragon Ball, yo sabía que Dragon Ball era Goku chico, Goku grande, ese salto, weón. Goku grande, Freezer, Cell y Buu. Eso era, lo sabía, lo tenía estructurado. De hecho, cuando hablemos de Dragon Ball Z en ese episodio, les voy a contar otra weá. Pero para mí sacarme, para ver Dragon Ball fue sacarme la duda exactamente qué había pasado con Goku chico, weón. De verdad, yo lo encontré así como, como locuras, al fin encachar de dónde había empezado todo. Y para mí en un principio yo fue enamoramiento absoluto, porque la Pau lo sabe, que a mí me gusta mucho la comedia japonesa, lo ridículo. No por nada, Rama y Medio, una de mis series favoritas de todos los tiempos. Entonces cuando empezó esta wea, para mí fue, tenía pelea y todo lo que quería, pero era una inocentada tan grande, weón. Una de las weas que más gozo de Goku como personaje cuando es chico es esa cara mirando así como a la nada, así como con los ojos para el centro, así como... Como no saber exactamente ni siquiera el weón dónde está parado. Esos son mis momentos favoritos de Dragon Ball. Yo disfrutaba mucho de la inocencia de Dragon Ball en un principio. Por ejemplo, Pau, del principio, cuando está con Pilaf y busca la esfera, ¿todo eso te acordás? ¿Un poquito o no? Pilaf. No, era el primero, era ese marciano chico así con gorrito que tenía su ayudante. Sí, un poco me acuerdo. Sí. Que estaba pensando como mis momentos favoritos y siempre pienso en las semillas del ermitaño. Siempre. ¿Por qué, Pau? ¡Qué curioso! Es que siempre que la veía era como, ¡ay, se deben ser tan ricas esas cuestiones! No me interesa el aspecto. Como que la manera en que lo comen es maravilloso. Me acuerdo que esa mismo nos comentaste cuando habías visto Senki, que contabas que las semillas que se comían Senki se veían ricas, weón, como sí, eso. Sí, es que, no sé, como esa idea de que es como crujiente, no sé, pero era como si las semillas del mal también se veían buenas, son terrible buenas. ¿Esa era la del maestro Karim, por el gatito? Sí, es que además trató a un gatito. Sí, qué grande. Pero de la primera parte, como que no te acordás mucho, lo cortás en piola nomás. Me acuerdo mucho de lo de Tao Pai Pai, caleta, así. Ya, eso te acuerdas más. Sí, que era como la cuestión como genius, era como voy a lanzar un tronco y voy a viajar así, listo. Oh, weón, bueno, la primera vez que Tao Pai Pai agarra el bloque ese para andar volando, lo encontré la weá más cool del mundo, weón. Dije, el culiao, bacán, weón. La primera vez que lo vi así, muy, muy cuático. Pero, bueno, te veo como un poco más así como de momento. ¿No quieres comentar el tío de tus momentos favoritos, Pau? Es que pasa que... Primero, como que tengo recuerdos muy fragmentados que me he dado cuenta a lo largo del podcast que estamos hablando ahora. Y hay cosas que realmente no tengo como una línea temporal como real, como que me acuerdo de estas partes cuando a Goku le vuelve a crecer la cola y como que se la tratan de sacar con una pinza y era tan raro eso. A mí me dolía verlo. Como que decía como, te debe doler caleta. Era súper curioso. Algunos oponentes que eran hiper random en los torneos. Me acuerdo siempre mucho el capítulo cuando al final con quien peleaba era el abuelito. Esa parte era muy emotiva también. ¿Te cuenta con el abuelo? Sí, po. Y todo el tema de Jackie Chun era muy chistoso también. Me recuerdo un profe de la U. ¿Un profe? Sí, qué pero malo. Por el tema. Es que me da risa porque por el tipo. No, porque los van como de traje, porque tienen este diseño que son súper redonditos. Entonces son como estos trajes tan chiquititos en cuando van a los torneos. ¿Qué más, Pablo? También creo que la primera vez que apareció Ten Shin-Han lo encontraba más brígido que la chucha, así con su cuestión de las manos. De hecho Ten Shin-Han es como de los primeros malos malosos realmente que infundía respeto y miedo en la serie, güey. Es que era muy poderoso y está Chaos también lo encontraba muy cuático. Este tema, esa pelea la vi muy atentamente porque era como... Era brígido por esta cabeza dura también. Sí. Como que tengo cosas como bien, pero Lunch, por ejemplo. ¿Te gusta Lunch? Lunch me encanta, me da mucha risa. La encuentro como muy tierna y como que era como Lunch, como pelo azul, muy tierna y después como estornudando. Después como que me dio risa que haya manejado sus problemas de personalidad también en todo caso. Es que bueno, era muy muy adorable. A mí me da mucha pena porque a mí me encantaba Lunch cuando chico, me encontraba admirable. Y ese sí que es un personaje que desaparece completamente pasando Dragon Ball Z, pero completamente, bueno. Creo que aparece solamente como en una genkidama después. En una parte la hace un cameo, sí, pero... Sí. Sí, Lanch era muy bacán. Siempre problemas con el maestro Roche, era como, conche tu madre, este viejo funado. Después de lo que me habéis comentado en Japosai, supongo que tu imagen de Roche debe ser bien maravillosa, vos, po. Pero encuentro, yo no sé, como que ahora, como tengo tan fragmentado, no sabría decir si Roche es mejor o peor que Japosai. Yo voy a decir que era harto mejor, porque por último lo que enseñaba y era real, y lo que quería a su discípulo era real. Pues Japosai es un auténtico conche su madre, weón. Gracias por aclarar eso. Ah, oye, Roche al final quería mucho a Goku y a Krillin. Los quería mucho, mucho. No se sacrifica por ello y toda la weá. Japosai jamás haría esa weá. Jamás. No, definitivamente no. Sí, pero son como fragmentos de cosas que vi, como que por alguna razón me doy cuenta meditando que no consideraba que fuera muy lineal tampoco. Me da risa que algunos personajes de la Patrulla Roja usaran shorts tan cortos. No sé por qué, era como nazis. Raro. Era... Es que eran nazis con chorcito de niño, entonces era muy extraño eso. Uh-huh. Y eran tan cabezones también. Pues el General Blue, que ahora sería un personaje un poco que algunas buenas se enojarían, pero bueno, así es la vida. No, ahora lo pienso que era muy, muy arale ese diseño de personaje. ¡Ay, estaba esta tipa! Me encantaba ese personaje, que era esta chica de la Patrulla Roja que usaba como un abrigo. ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿te apuesto que Daniel sabe? ¿Te acordás, Daniel? Un abrigo. ¿La chica esa o sí, la...? Sí, sí, que andaba persiguiendo a Goku y creo que tenía una bazooka y andaba con otro gallo más. ¿Cómo se llamaba? ¿No será Violeta? Sí, pues, Violeta. Era esa que tenía el traje como verde y una pistola y el pelo. No, corto. No es ella. Ah, no es ella. No, tenía el pelo largo, negro. Largo negro. No, pero ese es Mai de... Pero no es de la Patrulla Roja. ¿No será Mai? Estoy muy confundida. Esto, no, Mai no es de la Patrulla Roja. No, es de... Sí, es. No, es de Pilaf. No, la que sale con Pilaf. Era de Pilaf. Ya. Para que cachen que no lo vi nunca como... Ya, ella me encantaba. No sé por qué. Y si lo veo ahora, no sé si me acuerde. Es un personaje... Mai que reaparece en Dragon Ball Super. No, más importante. Sale en Dragon Ball Evolution. ¡Woo! También sale en Dragon Ball Evolution. Y el perrito ninja, creo. Ahora lo encuentro demasiado bonito. Sí, chua, lo más grande. Uh-huh. Ah, que Pilaf era un personaje de pura risa. Bueno, un comic relief, pero puro wealo. Luego, de verdad, tengo que revisar eso. Porque para mí, como que todo lo del Conde Pilaf y lo de la Patrulla Roja está enredadísimo. Ya, ah, ¿y los torneos te acordáis un poco, Pau? Muy poco, como que sé que como que nunca gana por puras weas de repente. O sea, y después como que en mi cerebro aparece Mr. Satan, así que no hay mucho que hacer ahí. No, eso es harto después. Por eso entonces era como, no tengo mucho que decir. Sí, te veo. Me estoy dando cuenta que mi memoria vale callampa en este sentido, porque no la vi demasiado pedazos, y como te digo, como pensaba que era mucho más lineal, y no lo es. Sí, como que parece que fue un episodio que te diste cuenta que no era tanto como te acordás y... No, para nada. De hecho, ahora como que les voy contando y estoy como loco, no cacho nada, así, cero. ¿Y no tenías un momento favorito que se venga a la mente, aunque sea muy burdo? El del abuelito. Como que muchos filcitos. Ese es particular, sí. ¿Sabes? Que a pesar de todo, sí. Es uno de los capítulos que más acuerda a la gente. Bueno, debo decir que cuando yo era... Mira, voy a sonar como más frío que la chucha. Cuando yo era chico, la relación que tenía Hugo con su abuelito, sí, era como curiosa, pero era bonita, pero igual también era como un poco rara por el hecho de cómo había muerto él, pues era como este sacrificio y la weá. Yo no vine a dimensionar exactamente la importancia que había tenido para Goku él hasta esa escena. Bueno. Antes como que era como una anécdota. Después cuando pasa esa parte fue como, oh, muy cuático. De hecho, después en Dragon Ball Super, cuando Goku va al Palacio de Uranai Baba, hay una escena que nadie se da cuenta, pero Goku revive la pelea con su abuelito. Entrena. Mientras está esperando a Freezer, él hace las poses y se mueve en el tatami, y lo que hace es exactamente el combate que tuvo con su abuelito. Y eso que ya habían pasado ya, pero 1000 años, pues, entonces... Sí, pues. Lo del abuelito es lo que más te da atención, Pau. Lo del abuelito, como ciertos personajes, de verdad como que si hago como un índice mental, Tao Pai Pai en tronco, Y encontraba demasiado, demasiado, demasiado bacán lo del el báculo que crecía. Como que yo quería esa weá cuando chica. Era bacán, weón. Es bacán. Sacarle los palos a la escoba, weón, sí. Sí, era terrible choro. Al principio, bueno, igual Toriyama se lo arregló de intentar darle importancia con el tiempo después de que ya no servía para nada con los poderes de Goku, pero intentó hacer lo que pudo. Así que, no, pero bacán. Porque al final ese báculo queda en la base de la torre y Va a subir. llega a la... Adiós. Y queda ahí para siempre, ¿o no? Se supone que sí, pero Sí. por errores de continuidad a veces no está. Claro, a veces no aparece. Esa era la utilidad que supuestamente tenían, por eso se lo habían dado. Pero bueno. Daniel, quiero preguntarte tu momento, personaje, capítulos favoritos. Por ejemplo, para ti, como en el proceso, ¿qué fueron tus primeros recuerdos tan bacanes? Así como, hola, hueá buena. Bueno, ya lo hablamos, pero el primer capítulo me parece demasiado icónico. Yo creo que es un momento muy relevante. Pucha, podría hablar de muchos, pero por ejemplo, el del abuelito yo creo que también es muy importante, porque de hecho también Laura Torres cuando habló, ella recordó a su abuelito, se puso a llorar, también fue muy importante. Yo en su momento también lo viví como algo muy emocionante, pero también me encanta el vuelco que tomó con la saga de Picoro Daimaku. A propósito, si la gente no sabe por qué se llama Daimaku acá y el original es Daimao, es simplemente porque a la directora del doblaje se le ocurrió. Tal Porque cual. fonéticamente a la directora, ay, se me olvidó, la de Intertrack en México. ¿No era la pobre ¿Cómo? Laura o no? No. No, no, no, no, no, porque ya la voz de Goku, ¿cómo se llama? Ay, Rocha, es de apellido Rocha. Ah, ya, sí que ella también trabajó en Sailor Moon. Sí. Bueno, a ella simplemente se le ocurrió que fonéticamente era mejor decir Gloria Rocha, Gloria, Gloria Rocha. Era más cómodo decir Daimaku que Daimao. Y listo, fin, se acabó. Pero me parece que esa parte de la historia es emotiva. O sea, la primera muerte de Krillin, ya, está bien, después se transforma en un meme, pero esa primera muerte es importante. Cuando Y la Goku lo furia. mira, se queda quieto y dice, está muerto. Oh, man. Sí. La furia de Goku cuando va e intenta vengar la muerte es conmovedora porque desde lo más profundo le nace la pena de ver a su amigo muerto. Y yo creo que igual por su cuenta cada torneo es muy icónico. De alguna forma ese traspaso entre una saga y otro que está muy bien planteado sobre todo por la galería de personajes, ya lo decía el señor Ness. Que, por ejemplo, el lobo hombre, ¿qué es eso? O sea, llega a risa. O por ejemplo, ya lo mencionaba Pau, Jackie Chun, también es muy chistosa las intervenciones que tienen. Pero yo diría que cada torneo por sí solo es icónico. ¿Y tu arco favorito de esa parte? El de Picoro Daimaku, sin Ya, duda. sin duda. Sí, ¿Te gusta sin duda. más incluso que el del final cuando pelean con Piccolo grande? Sí. Me gusta todavía más. Incluso más que el primero también me parece que es demasiado llamativo por cómo inicia la historia, pero sí, el de Picoro Daimaku, cuando el maestro Roshi ocupa esta técnica milenaria heredada a su maestro, el Mafuba, y da la Mafuba. vida y falla. O sea, el maestro Roshi, esta persona que está en lo más alto, incluso en ese entonces peleó hasta sin lentes, que era muy característico, era otra faceta del maestro Roshi. Esto es serio, esto se salió de control. Me parece que increíble. ¿Personaje favorito de esa temporada de Dragon Ball tienes, Daniel? Picoro, Rey Picoro. El Es rey que Piccolo. llegó, es que sí, es que llegó a destruirla, de alguna forma, la progresión de la serie, porque primero está esta aventura. El torneo, luego viene la siguiente aventura que es la Patrulla Roja, el torneo, y uno espera, ¿ya cuál va a ser la siguiente aventura? No, no hay. Es la venganza. Como la choreza nomás de sacarle la mierda por todo lo que pasó nomás, ya como que Sí. ya, y Goku, bueno, esa es una cosa que incluso llega a ser hasta crítica del personaje para muchas personas, que Goku ya como que, claro, salva al mundo mil veces, pero en realidad la única cosa que le importa es agarrarse a combo, no importar el proceso que pase, bueno. Entonces como que tal vez ese es uno de los primeros momentos donde Goku dijo, bueno, esta weá es como le voy a sacar la chucha sin importar lo que ocurra, bueno. Sí, Ah, exactamente. le quiero recordar la mansa bomba nuclear que tiraba a Piccolo cuando se echaba la weá. ¿Se acuerdan? Sí, pues. Era literalmente una bomba nuclear. De hecho, era a rato era hasta más poderoso algunas weas que pasaban en Dragon Ball Z, weón. No, y que en GT. Bueno, pero es que bueno, incluso. en fin. Sí. Señor Ness, ¿tu capítulo favorito, personaje favorito y todo eso, amigo? Estoy tratando de acordarme de alguno en específico, pero tengo varios capítulos que me gustan caleta y que no sé si considerarlos como favoritos favoritos, pero que de cierta manera me han gustado siempre. Por ejemplo, me gusta el primer capítulo donde aparece Krillin. La encuentro súper bacán en esto, así como cuando llega ahí en el bote y se presenta. De hecho, toda esa parte del entrenamiento con el maestro Roshi me encanta, weón. El entrenamiento en sí, este de arar la tierra con las manos, de repartir la leche en la mañana, de ir a buscar la piedrita, cuando le encargan buscar a una persona que cocinara y traen una sirena, weón. Weón, toda esa parte me gusta caleta. El tercer capítulo, me acuerdo que, no sé si llamarlo un favorito, pero cuando lo vi por primera vez no lo entendí en absoluto, porque obviamente estuvo más censurado que la cresta. Que este capítulo de los calzones de Bulma. De, o sea, mega, mega no, censurado. Weón, es que no tenía ningún sentido en latino, weón. Así como que decía, oye, regálame la bola de dragón que tiene ahí de collar. Bueno. Y se salta en toda la parte, así que fue totalmente censurada. Pero cuando la vi ya así completa, es para cagarse la risa, weón. Es para cagarse la risa. Me gusta la pelea con el ninja púrpura, la encuentro tan chistosa, weón. Mejor ever con Chimimare. Weón, que la encuentro chistosa, porque en vez de demostrarse así como poder y todo, tiene, weón, se decide por puras tonteras, weón. De hecho, hay una parte muy chistosa que es cuando el ninja se tira encima y Goku pone el báculo y lo deja ahí y se lo entierra en el traste, weón, en el poto, el weón. Y que de manera de reír, no, weón. Un cancho, sí, un clásico. Sí, weón. ¿Qué más? Bueno, los torneos cuento que tienen un componente también de humor sumamente importante, lo que decía adelante del lobo hombre, o la pelea entre Krillin y Chaos, weón, que weón, se decide por puras tonteras. Weón. Por suma. Sí, cuando dice, ¿eh? ¿Cuántos son 2 más 2? Y Chaos no sabía sumar y se enreda entero, weón. Estaba con los dedos. ¿Verdad? ¿Qué hacía eso? Y se lo caga así, po. Sí, o esa parte que dice, ¿de qué te ríes si tú también eres calvo? No, yo tengo un pelo y tenía un pelo, Chaos, weón, ahí. Ay, verdad, esto está en la punta de arriba. ¿Sí? Bueno, eran cosas como súper tontas, pero que yo me cagaba de la risa, weón. Mi torneo de artes marciales favorito es el primero. Ya. Creo que los participantes de ahí son icónicos, weón. Ramfan, Nam. Grande Nam. Grande Bacteria. Nam. Jillian. Pero también me acuerdo de personajes así súper, que aparecieron varias veces. El Rey Chapa, weón. Rey siempre Chapa. Digo, el Rey Chapa tenía un potencial enorme y nunca lo supieron aprovechar, weón. Sí, Dragon Ball. O Pamput. Pamput, no, pero ¿sabes qué? Pero Pamput era pula, weón. Pero ¿sabes qué? ¿Qué era Pamput? Es un boxeador. Debo decir que de todos esos personajes que nos vuelven a aparecer Mike, y yo pensaba inocentonamente que podía haber tenido alguna influencia a futuro, pero como obviamente tenía todo spoileado en Dragon Ball Z, era como, no, probablemente no. Era Nam, weón. Nam lo encontraba terrible, bacán, cuando chico, weón. Así de hecho, como sería muy bueno que tuviera alguna conexión con Uf. ¿No es cierto, weón? Hubiera sido sí. Bacán, weón, esa weá de que luchaba por su pueblo, por el agua. Sí, cuando mostraba la historia y todos los cabros chicos, ¡tengo sed! Y, la era grita, es como una historia como de One Piece, su personaje, weón. Es súper brígida, weón. Es bacán el personaje. Y sabés que te da lata que perdiera, pues más encima pierde con Goku, pues ya eres como, puta, ojalá gane Nam. Y Goku el héroe, pues, weón. Sí, me encantaba Nam. Me cortaba la raja como personaje. Así que ese torneo lo encuentro bacán, el segundo también lo encuentro bacán ahí con la inclusión de Tenshinhan, el maestro Zuru, weón. ¿Qué más? Bueno, ese capítulo de Krillin yo creo que es mi favorito, weón. Sobre todo cuando dice, y yo no sé si esto es canon o no, o si es del doblaje nomás, pero Krillin dice que viene de la Academia de Bruce Lee, weón. Y no, es mula. Yo me cagué la risa. Yo vengo de la Academia de Artes Marciales de Bruce Lee, weón. Y el weón bacán. Además que se le carcomía la envidia a Goku también, pues, weón. Bueno, el torneo de Uralai Baba también es bacán cuando pelean ahí como en el baño de Satán, weón, y sale un confort gigante, weón. ¿Verdad? Es que ¿sabéis qué? Es súper chistoso porque, por ejemplo, la pelea contra el hombre invisible también fue censurada, pues, weón. Sí, pero es que pucha. Ya, pero yo no caché, pues, weón, ¿por qué de repente se empezó a ver como que... Puta, yo dije, puta, que bacán Yamcha le sacó sangre, no sé, pues, weón, ¿cachai? Ahí me estoy acordando lo del hombre invisible. Uh-huh. Es que en la versión original le bajan la polera a Bulma, pues, y el maestro la mira y le sale sangre por la nariz, pues, weón. Sí, pues. Pero eso lo censuraron en la tele. De hecho, obviamente. Estoy viendo la imagen y tiene como Bulma como las tetas así como al aire, así. Sí, pues. No, pues después caché que el primer episodio le cortaron demasiadas cosas y hay partes que la están como en japo nomás, pero igual está bastante cortado. Sí, se cortaron mucho. Yo cuando la vi de nuevo, pero ya en versión japonesa, era mucho lo que cortaban, pero entiendo el motivo. Que ese es un corte del doblaje mismo, no fue acá en Chile por si acaso. Bueno, el capítulo cuando Maestro Roshi hace el Kamehameha, weón, icónico para mí, icónico. Ese se me pasó, yo creo que sí, yo creo que en unos primeros momentos es como ves a un viejo decrépito y se lo fue más musculoso, yo quedé vuelto loco cuando chico. Mira, a mí me pasó esto, yo lo vi y dije, tú un furro de... Sí, pero seguramente sí, en Japón sí. Es distinto, vieron a tú un furro y dijeron, Maestro Roshi. Maestro Roshi, tu furro es un personaje de Fatal Fury, por si acaso, pero lo menciono. Gracias. Aparte está con estos parches león para circulación, sí. Como viejo de crédito. Está hecho mierda. Sí, cuando se saca la esa como camisa, weón, y weón está llena de parches, y de repente ¡fa! Le salen los músculos, weón. ¡Ay, weón, bacán! Weón, es que hay tantos capítulos buenos. Por ejemplo, me encanta el capítulo cuando tiene que empezar el tercer torneo y no aparece Goku ni nadie. Y de repente un globo, una cabra chica se le escapa y lo agarra a Goku y nadie lo reconoce. Claro, la presentación. Y después dice, falta un minuto para que se cierren las inscripciones y aparecen todos así como super bacanes, pues, weón. Sí, weón, esa parte es muy bacán. Y el Krillin le dice al Maestro Roshi, mire lo que crecí, Maestro Roshi. No, y ojo que Bulma lo mira y dice, así como... Bueno. Sí, pues, uy, qué guapo se puso Goku. Vallito rico. Weón, paloyo. Es muy cuática esa weá. La muerte de Krillin, weón, para mí fue terrible, weón. Yo cuento que también es un capítulo sumamente icónico, que también eso también genera un cambio, un giro importante en la trama, porque ya se empiezan a morir la gente. Sí, monos chinos. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, después cuando el Maestro Roshi también se muere, weón. Cuando muestran la historia, ¿cómo se llama el maestro de...? Mutaito. Señor Mutaito, sí, puta, el weón bacán, weón. Tenchin Han sacrificándose y no le sale el Mafuba tampoco, weón, es como... Fue muy bacán esa saga, weón. Esa saga, weón, más bacán. Sufría, podríamos decirlo de cierta manera. Porque, claro, tal vez la idea de revivir a Krillin con la esfera se te podría haber ocurrido de una, pero al mismo tiempo era el proceso de cómo iba a pasar todo eso. Entonces... Sí, además que Piccolo de Macu mató a Shenlong. Mató a Shenlong, sí, po. Sí, cachado, malísimo. Sí, yo insisto, weón. Yo creo que se lo va a conversar ya en los capítulos finales de estos podcasts de Dragon Ball, pero Toriyama quiso varias veces terminar la serie. Es que esas son las cosas más cuáticas de Dragon Ball como experiencia, como que hay unos puntos donde tú decís, weón, la serie ya no puede continuar de esto, porque ¿qué weá podría ocurrir después de semejante cagazo como este? Y lo hacen y la vuelven a hacer cuáticamente y les queda bacán. Entonces, viajes en el tiempo. Sí, bueno, ahí ya locura, ya, pero puta, la verdad es que, sí, bueno, yo me comparto, son todos buenos episodios en eso. Sí, la saga de la Patrulla Roja también la encontré buena en el desarrollo, porque se desarrolla en muchas partes. Y esa weá también me gustó, el hecho de que no fuese como concentrado en un lugar, sino que como que Goku da la vuelta al mundo, weá. Sí, pues se cuenta con Arale, ahí. La cueva del pirata, la torre Mugo. Weá, la parte de la cueva del pirata sale un robot que es del Dr. Willy, weá. Sí, literal, sí, la parte de Arale. Literal, o cuando van ahí, como las de a pingüino, weón. Que ahí, igual ese capítulo ya es como de la segunda anime de... de Doctor Slump. O sea, lo que pasa es que lo que pasa en ese capítulo, habían ocurrido cosas de Doctor Slump que no habían traído acá en el doblaje latino. Toda esa parte no había llegado acá y nunca llegó. Sí, porque Gacha se había dividido. Senbei se había casado. Sí, estaba casado con la... ¿Cómo se llama? Con la... Midori. Midori, güey. Era policía la amiga de Arale, güey. Entonces... Akane. Entonces, estaba Turbo. Todos los monos que no se cachaban acá. O cuando iban hacia el Polo Norte y se hacía amigo del... ¿Víctor se llamaba? ¿Ese robot Frankenstein que tenía era miedoso? Octavio, Víctor. Bueno, Octavio. Tenía una amiga que lo amaba, decía, me encanta tener un peluche de Octavio, es el mono más tierno del mundo, me decía. Sí, era súper tierno, tenía miedo de todo, pero igual No era fanática per se de Dragon Ball, pero le encantaba, sí, le encantaba mucho el personaje. Así que, como te digo, no tengo así como uno preferido, tengo varios que me encantan, pero si tengo que escoger, dame tres para escoger, sería el de Krillin, el del Kamehameha de Maestro Roshi, y probablemente el de la muerte de Krillin, la primera muerte de Krillin. Dale. Yo, va a ser la corta porque queda muy poco tiempo, les voy a decir mi favorito y un detalle específico. No sé si les vaya a parecer raro, bueno, especialmente porque debo decir que el anime es conocido particularmente por ser esta weá que es como un cliché a esta altura, especialmente en el shonen. Pero como en ese momento yo era joven y todavía estaba recién entrando en anime de manera más hardcore, para mí era como un poco novedad. Así que tal vez les va a sonar como una weá muy repetida a los monos chinos, pero en ese momento a mí me llegó mucho. De hecho, creo que uno de los capítulos favoritos. Uno de mis momentos favoritos de todo Dragon Ball es cuando Ten Shinhan se da cuenta que la está cagando y se revela contra su maestro del torneo, güey. Como me gusta mucho esa redención del personaje, de pasar a malo a bueno, que después en Dragon Ball sería cliché, Piccolo, Vegeta, ¿cachai? Como que esa weá se volvería normal. Pero en ese momento me llegó mucho, porque el weón estaba completamente hecho mierda con esta weá. ¿Te acuerdas que tenía ese... como era maestro de Mutaito, tenía el Zuru Zenin, este viejo que había practicado Maestro Zuru. Weón, como que toda esa parte cuando se mira y dice, no, la estoy cagando, y le saca la chucha al viejo. Y weón, yo me acuerdo que fue como, oh, che tu madre, que weón más bacán. Cuando va más encima Goku, weón, ahí pierde entre comillas con la weá que pasa, y todo el público lo agarra a los dos y se miran enojados. Y después se dan la mano y dije, ¡ah, weón! Me acuerdo de esa parte cuando chico. Dije, weón, qué weón más bacán, weón. Me acuerdo que la primera vez que lo vi, dije, como, grande monos chinos, weón. Así era como, puro a emociones, weón. Es uno de los capítulos favoritos, porque Ten Shinhan es un personaje que me gustaba caleta, lo encontraba como exótico. O sea, weón, tenía un tercer ojo, una cachaba, y era terrible seco. Parecía ser un personaje que podría haberle volado la raja a Goku en cualquier momento. Y termina liberado de lo que realmente lo hacía mal, que era su maestro, weón. Me encanta esa parte, weón. Lástima que después lo... Pero igual debo decir que debido precisamente por lo hecho pico que lo hicieron con Dragon Ball Z, esa parte cuando les tiran los Taioken a Cell, weón, en Dragon Ball Z, dije, coche, sí. Vale, te amo. Bueno, esa es mi escena favorita de todo Dragon Ball Z. Valoyo, weón, esa escena es palpico, weón, esa escena es la raja, grande de Chinhan. Sí, dando el 200%. Sí, weón, ¿a qué esperan? El Super Kikoku, y Goku, no lo hagas, te vas a morir, y lo hace igual, weón. Sí, que grande, weón. Bueno, yo creo que esa es mi escena favorita de Dragon Ball, weón. Toda esa parte de que no importa al final quién ganara, sino que realmente había salvado la vida de alguien, para mí era así, weón, bueno, grande, bueno, lo cortaba la raja, me encantaba Ten Shinhan, el personaje era muy la raja, de hecho es mi personaje favorito de Dragon Ball, mi pelea favorita es la de Ninja Púrpura, bueno, ya lo dije, bueno. Y todos esos elementos que comentó el señor Ness y Daniel un poco, es lo que me hace marcar la diferencia con Dragon Ball Z, y ojo, que nadie se ofenda cuando Dragon Ball Z es la raja, yo lo pasé bien viéndola. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que toda esa weá de los power levels y toda esa locura ya no me llenaba tanto. En cambio, Dragon Ball, yo puedo volver a ella. Yo vuelvo a ella y lo paso a la raja, me divierte mucho. Yo en este momento voy a ser súper sincero, en ese momento nos va a tocar conversarlo y lo vamos a discutir con Daniel y todo. Pero por ejemplo, a mí actualmente hay unas partes de Dragon Ball que no puedo volver porque me aburren rígidamente con esa pelea culiada de Vegeta y Trunks con Cell que se transforman en esos monstruos culiados de mil músculos, esa parte la encuentro tan horrible. Como que tiene unas partes que de verdad no me interesan volver a ver en Dragon Ball Z, pero Dragon Ball la veo entera. Sin embargo, también quería decir que sí, la parte más débil de toda la serie es el relleno final del arco con Chichi y con Milk cuando van a buscar el traje de novia, weón. Esa parte es muy fome, weón. Sí, pero está pensada porque se viene Dragon Ball Z. Claro, pero es como el es Link. Por eso. Sí. Como el Link. Ah, sí, bacán que Goku se case con ella. Me caía como el orto cuando chico, así, ese personaje, weón. Pero esa tal vez es mi parte más débil. Era como un relleno para prepararte para Dragon Ball Z, pero es mi parte más fome de la serie. Bueno, yo encontré súper forzado esa weá, así como... Tú dijiste que te ibas a casar conmigo. Bueno, se lo dije, casémonos. Igual es una weá muy cucú. Igual okay, no, pero esa, sí. Esa parte cuando se lo dice en el torneo igual es bacán. No sé, igual pero es chistoso. Forzado, es forzado, sí, pero igual es como chistoso. Así lo que pasa después, como esa parte para mí es súper relleno y es terrible. Es lo único de Dragon Ball que no vería, pero el resto, para mí es la raja. Tengo demasiado buenos recuerdos, la parte de la torre, weón, que no se va a olvidar. Weón, puede ser que la muerte de Krillin y todos esos personajes ha sido dolorosa y lo comparto, pero weón, cuando matan al papá de Upa... También, lo atraviesan. Papá encima lo entierran y toda la weá, es como un proceso terrible, horrible, weón. Entonces también es una parte que fue como, oh, weón... puta, por tiempo tenemos que dejarlo hasta ahí, pero Dragon Ball lo pasé súper, súper bien. Mi personaje favorito está en Shin-Han, quiero decirlo. Encuentro Shin-Han por lo que le pasó, y de ahí Krillin. Son esos dos mis personajes favoritos. Es que Krillin me gusta porque es un culiado al principio, weón. Si tenía pura envidia, se odiaban. La parte del torneo cuando iban a entregar las leches, toda esa weón era puro odio, pero era un odio de cabros chicos, weón. Me recuerda mucho como esas amistades cuando eres cabros chicos, weón. Cuando lleváis mal con gente y la weá, y bla. Es como la amistad en Conan y el futuro, weón, ¿cachai? Como esas amistades sí, de pendejos que son muy bonitas, weón. Entonces, es bacán, pero esos son mis dos personajes favoritos, weón. La verdad, la serie es súper buena y es la serie que yo podría recomendar de repente a la gente que critica de que Dragon Ball es puro combo y patada. Yo para mí Dragon Ball no la es, weón. Para mí Dragon Ball yo todavía la disfruto, la encuentro entretenida, lo paso bien por la comedia, por los momentos emotivos, encuentro que está bien escrita. Tiene relleno como todos los monos chinos. Pero la verdad es buena, weón. No es mi anime favorito como mucha gente. Todo el mundo lo sabe, especialmente el señor Ness que me conoce hace tantos años que mí, yo estaba full Sailor Moon ahí al máximo. Pero para mí la serie fue muy importante en mi vida. Y lo más choro que puedo comentar para cerrar esto es que era la incógnita. Yo no sabía nada de Dragon Ball per se. Cuando empezó Dragon Ball Z, estaba mega spoileado, cabrón. Y en ese momento lo voy a conversar. Sí, o sea, todo lo que sabíamos... ¿Por qué se llama Dragon Ball? Así como... Yo al menos siempre me preguntaba esa wea. Sí. Oye, ¿me permito un lujito? Poquito. Dale, vamos. Ya. Mire, lo que pasa es que cuando me invitaste yo dije, ya, voy a aprovechar y quiero hacer un homenaje a Yamcha, weón, porque es un personaje que ha sido sumamente maltratado. Escuche mi madre, weón. Y que creo que en Dragon Ball es un personaje súper importante, weón. Sí, ¿no es? Es el primer enemigo de Goku, weón. Váyanse la chucha. Lo que hicieron con Yamcha es imperdonable. Porque ya, puede ser un humano que obviamente no va a tener el nivel de los Saiyajin, pero rebajarlo, como lo rebajaron, lo encuentro... Super charcha, así que Yamcha herir lo máximo, weón. Eso caso de que se fue tan en la bola a la serie que simplemente Toriyama ya no sabía qué hacer con los personajes, weón. Así de simple. Yamcha fue el primer enemigo de Goku, ¿cómo lo vaya a rebajar a un weón ahí? No sé, ¿recordáis que en la saga de Majin Buu el weón no pelea? El weón así como que se tiene que tirar un piquero y se saca la ropa para no mancharla. ¡Qué chucha, weón! Sí, se vuelve un comic relief, weón. Bueno, sí. Para que estamos con cosas en todo caso, en la saga de Buu todo se vuelve un comic relief, hasta Piccolo, weón, así que, en fin. Pero bueno, por tiempo vamos a dejarlo hasta ahí nomás, porque tenemos que verlo. Salud. Bueno, igual lo hice, así que, gracias. Bacán. No sé si el lobo solitario. Sí, vos, lobo solitario. Solitario. Yamcha del desierto. Ay, verdad. Rufu Ken. Sí, bien. ¿Vamos a los saludos, Pau? Ya. Yo primero los saludos de Twitter, primero. Oye, tengo que decir que había pasado mucho tiempo, pero bueno, son cosas de la vida, así que tengo hartos saludos, pero lo voy a leer rapidito. Primero tengo a Aus, que dice, espero que le pongan mucho ahínco a hablar de la Shura Dragon. Ahí estamos. Ya lo vais a ver, amigo. Ya lo vais a ver. Saludos. Después viene Nandi, que dice, mando un saludo tarde, pero creo que alcanzó. Técnicamente el anime que se me metió a este mundo, al igual que creo que a muchos. Si bien pienso que hay monos chinos mejores para mí, la verdad es que encuentro que son pocos. Aparte nos dio el manso juegazo que Dragon Ball Advance Adventure. ¡Mua! Juegazo ese. El mejor juego de Dragon Ball, compadre. Lo siento, Factor Z. Bueno, tremendo. Saludos, Nandi. Saludos. Después viene Danny Yan, que dice, un favor. Ah, esto es curioso, me siento como animador de Radio for Real. Dice, quiero mandar un favor. ¿Podrían mandarle un saludo a Moisés Giancapani, un ex colega de la U, donde estudié, y fanático más grande de Dragon Ball en Magallanes? Aparte de ser un capo de informática y eso. Amigo Moisés, le mando un gran saludo, yo y la Pau, de parte de Otaku Nocioso, porque es el fanático número uno de Dragon Ball en Magallanes. Un saludo, ojalá que le guste el podcast, el capítulo. Muchas gracias, Moisés. Sí, nos ponemos, es una responsabilidad un poco dura. Saludos, Moisés. Sí. Saludos. Ajá. Viene Fran de Colombia, que dice, jajaja, ja, ja, no he podido averiguar si la primera serie de Dragon Ball la dieron entre Colombia o no. Que nosotros lo hablamos de esa weá que habían dado primero Dragon Ball Z, ¿te acordáis, Pau? Sí, todo lo... Es que tiene sentido ahora que hablan de que posiblemente llegó como a destiempo, no lo sé, como que... Es que es tan caótico lo de la parabólica. Lo de la parabólica. Sí, es muy caótico eso. Parece que en Colombia dieron... O sea, dieron al final, parece que sí, dieron Dragon Ball primero, pero muy muy poca gente la vio. Fue un ejemplo muy similar a Estados Unidos. Sí. Eso, saludos, Fran, grande. Después viene Diego, que dice, hermano, la wea técnica, justo estaba pensando en la pega. ¿Cuándo sería el día que lo harían de Dragon Ball? Ojalá saquen harto dato freak de tal bella animación que fue la primera temporada. Besitos, y son los más hermosos de Chile. Y a todo esto me pillé hoy día un manco oficial del tipo que reencarna en Yamcha. Ah, weón, ese es como un... O sea, ¿cachai? Es oficial. Es oficial. Es oficial. Eso tenéis que leer, señor Nespo, weón. Eso tenéis que leer, pues, el manga de Yamcha. ¿Le hace justicia? Le hace justicia. El weón sí, reencarna. Puede cambiar su destino. Esa es su nueva oportunidad en la vida. Quiero agregar algo muy random, que me acordé de Puar, que es muy bonito Puar, o no sé, como que la gente está obsesionada con saber cuál es el género de Puar, y hay guillincas porque le tienen ganas a Puar, y estoy como, pero bueno. Muchas gracias, internet. Conche tu madre. Ya, mejor eso. No hablar de ciertas cosas. Sí, no se va a hablar de ciertas cosas. Me arrepiento de haber hecho esa búsqueda, pero ya. Saludos. Después viene Gabriel Molina, el Moritas, que dice, un ícono para el anime en Japón y en el mundo, para mucho la puerta de entrada a este mundillo. Tengo los mejores recuerdos con esta serie. Pienso a que primero la conocí en coñazo, en esos VHS pirateados. Jaja. Increíble manga y mundo del merchandising que nos sigue dando de qué hablar. Gracias, Molitas. Después viene Seikawa, que dice, conocí a Dragon Ball porque al igual que sucedió con Pokémon, todos hablaban de ella e imitaban a la serie. Como yo iba en clase de la tarde, no alcanzaba a verla, pero un día la pillé y lo primero que veo fue a Goku sin pantalones peleando con 3 megas y cambié de canal. Jaja. Pero se siguió hablando, así que vi unos tantos torneos de las artes marciales y la amé. El arco de Piccolo fue el que más me gustó y se volvió mi serie favorita sin discusión, volviéndose un rito siempre ver las repeticiones los fines de semana en Megavisión. Besitos a todos. Besitos. Seikao. Tengo al Mgeko desde México, que dice, no sé ustedes, pero prefiero el Goku chiquitito. Y lo único bueno que ha salido después de Z fue el Dr. Goku. Salvo, dice. Eso. Hay gente que le gusta mucho más Dragon Ball y Dragon Ball Z. Lo he conversado. Salud. Y el último saludo que tengo en Twitter es de Miguel Uvilla, que dice, lo más grande de Dragon Ball, la búsqueda de Fer, la patrulla roja, mi favorito, aunque los torneos del arte en Marceles no tienen desperdicio. Esta weá de infancia pura, llegar corriendo del colegio para no perderme ni un capítulo. Saludos a Hayama y a la Pau. Gracias. Muchas gracias. Eso tengo en Twitter. Ya, voy a leer súper rápido porque luego está largo esto. Ya. Dale. Tengo Paul Hanso, que dice, hola, se me viene a la mente el cassette con las buenas interpretaciones de Álvaro Vélez. Y una vez le mostré a mi hija, conoció al álbum de Salo, que está completando, y claro, se burlaron cruelmente. ¡No! Chao. Años después, esos mismos estarían babeando Dragon Ball Z, y eso me molestaba mucho, pero hoy puedo entenderlo. El personaje que encontrarán bacán para la vez tétrico era el General Blue. Sin embargo, cuando lo mataron de un lengüetazo, yo que plop. Saludos a todos. Sí, como comentar. Se lo echó a Wi-Fi con la lengua. Con la lengua, bo. Es que ahí demostraba lo mega brígido que era, bo. Grigio. Está Battles of Peaks, que dice Goku le gana. No sé a quién, pero dice Goku le gana. Solo eso. A Superman, por supuesto. Ya. Rodrigo Acevedo Pinto dice, vaya, esperadísimo capítulo. Trato de recordar la primera vez que supe de la serie. Supongo que fue a través de notas y publicidades en cómics editados en España en los 90. Alguna cosa enorme como la revista Simoc. y en las publicidades de tiendas especializadas de la contraportada de las ediciones argentinas de DC Comics. Por aquel tiempo me confundí a ver dibujos de protagonista niño y luego hipermusculoso como adulto, además del Z agregado al nombre. La cosa es que empezó a aclarar al conseguir alguna peli con doblaje español y la posterior llegada del anime a Mega. Increíble cómo rápidamente caímos en un fenómeno que luego fue súper global. Imperdible el libro de Daniel Madrid que cuenta toda la historia de Chile. Mira, cariños Pau Jayeva, son los mejores de la semana o del mes cuando se atrasan los capítulos. Gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Sí. Oscar Gack dice, hola, soy el Nish y solo debo decir que esto me cambió la vida. Muy probablemente sea de B y de BZ los productos que me entretiempo que han girado alrededor mío sin parar desde que lo vi en Megavisión. Goku será el personaje de anime más importante de la historia, en mi opinión, y soy testigo como profesor de la popularidad de la franquicia no ha bajado. Si solo patadas, combo y una estalla al final del día, pero sigo amando Dragon Ball y Dragon Ball Z. Saludos, Oscar. Grande Oscar. Oye, Nietzsche, un grande saludo, amigo. Gustazo leerlo por acá. Gracias. Está Neurocero, dice, la puerta de ingreso a la pasta del anime para muchos. Puta que era buena y entretenía. Dragon Ball, la dragomanía que se vivía en la época, fue la media revolución, hermanes. Saludos, cabres. Saludos, Neuro. Gracias. Takote Kaiser, que dice, que aportar sobre la mítica Dragon Ball, la censura, el live action coreano. Me acuerdo que el primer capítulo que vi fue el submarino. La segunda temporada ha calado más en mi... pero mi favorita es la primera parte, cómo van evolucionando los personajes, el mundo se construye, en fin, muy emotiva y graciosa. Saludos. Gracias. Gracias, Cote. Psycho Alan solo dice, estaba esperando este capítulo. Acá está. Está Den. Sí. Que dice, contrario a mucha gente acá en Chile, Dragon Ball no fue mi infancia y siempre me quedaba por debajo de otras series como Saint Seiya, que es lo que habíamos estado hablando. Pero ahora más vieja le tengo un cariño a la primera serie, ya que me gusta más el Toriyama cómico, que de vez en cuando se enfocaba en el arte marcial y la acción, que se mandaba tremendos diseños mecánicos como el mecha de Pilaf y su banda. También me gustaba que la historia escalara de manera gradual y todo se sintiese orgánico a tal punto que podías tener dinosaurios, furros y humanos en el mismo sitio interactuando como si nada. Esa sencillez de la que me encantaba Dragon Ball y que lamentablemente se perdió en las sagas posteriores. Saludos, Den. Gracias, como siempre, por su bello comentario. Sí, gracias, Den. Andrés Rigoff, algo así. dice, no tengo palabras, solo quiero decir que el ninja morado es el mejor villano. ¡Vamos, ninja púrpura, vamos! Sí. Más grande. Está Akaz 4 que dice, me visto de etiqueta. Si he de mencionar mi momento favorito, es el mini arco de Tao Pai Pai y la Torre Karin. Hasta el día de hoy me emociona mucho. Un abrazo. Gracias, Akaz. Aguante. Gracias, gracias. La Criata Fan dice, primera vez que comento, pero siempre lo escucho. Es definitivamente la serie de mi infancia. Tengo aún el cassette de la música en latino. Saludos y que sigan haciendo este podcast tan bacán. Vamos muchas todos gracias. Juntos a buscar el primero bajo el sol. Y eso es todo. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Ay, claro. Oye, siempre es un gustazo que alguien nos diga primera vez que los comento, pero siempre lo escucho. Maravilloso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Eso, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Nota Curiosa. Muchas gracias a ustedes, lo pasé súper bien. Igual siempre hay cosas que quedan en el tintero, sí. Sobre todo con la experiencia local, pero si alguien está interesado puede leerlo en mi libro. Vamos a buscar el camino de Goku en Chile, lo pueden encontrar en vamosabuscar.cl, aunque en realidad ya quedan muy poquitas copias, así que si busca lo encuentra y si tiene la suerte puede enterarse de más cosas, como por ejemplo la que mencionó el señor Ness, que tenía un VHS chileno, y por supuesto aquí, además del material español, también se editó material oficial, así que cualquier otro tipo de anécdota o cosita que haya quedado fuera, lo puede encontrar en ese libro, y agradezco a Diez Hayama, Pau, también por la invitación, y muchas gracias. No, además te vamos a tener para hablar a futuro de más cosas de Dragon Ball, pues, así que... bacán. Y, bueno... Muchas gracias, señor Ness, porque yo estoy seguro que va a ser el capítulo muy escuchado y nuevamente se ha repetido el plato de estar uno de los más escuchados de Otaku Noxioso, así que aguante, amigo. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer para mí hablar de estos temas que me encantan. Y bueno, pueden revisarlo en mi libro... Mentira, no tengo, bueno, perdón. tengo que decir, en mi libro, ahí les va, El Camino de Connie-chan en Chile. No, pero lean el libro de Daniel, weón. Yo lo tengo, no lo he leído. Yo, pero se supone o que sea, lo tienes hipotéticamente, es el libro de Schrödinger, si lo tienes y no lo tienes al mismo tiempo. Pero léalo, estuve conversando un ratito con él y, weón, es muy agradable para mí haber conocido a Daniel porque es bacán conocer gente que maneja esa información que uno tiene ahí reservada en una parte especial así de la memoria. Weón. Muchas que, gracias, Daniel. Muchas gracias por la verdad. Muchas gracias a todos, chiquillos, y eso. Bacán, pof. Gracias a ustedes. Yeah. Muchas gracias. El próximo episodio de Otaku Nochoto se viene bien particular para hablar de una película que estaba repartida en varios videoclubs acá. Hay gente que tiene muchos recuerdos. De hecho, estamos haciendo todo lo... No prometemos nada porque uno nunca sabe, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para tener nuevamente a Toño en ese episodio porque fue una película que dio mucha vuelta acá, que es I City, bueno, recordada por tener un final que chuches su madre estoy viendo, bueno. Una ciencia ficción bien loca. En otro episodio que va a ser muy bello, ¿no es cierto, Pau? Sí. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Ajá.